Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de turadioonline.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Bienvenidos sean todos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy va a ser un día muy interesante, un día muy especial. Un día que tal vez vean a un Carlos Joey Moisés un poco diferente, pero solo por la primera hora. Entonces relájense porque la irreverencia total que es Carlos Joey Moisés regresará pronto. Entonces relájense, pero el día de hoy tengo unos invitados de lujo. Les agradezco en serio que se hayan podido quedar. Son los locutores del programa que viene antes de este, que se llama Comic Manía. El programa de ustedes se llama Mitología. Se llama La Mitología al alcance de todos. Ah, perfecto. Y el día de hoy va a estar al alcance de todos los comiqueros. Me gustaría que por favor se presenten ante los micrófonos. Claro que sí, Carlos, mira. Mi nombre es María Teresa Flores Villa, dirijo el programa de La Mitología al alcance de todos y pues se trata de mitología, uh-huh. Y tú haces lo mismo, así es que bueno, hoy vamos a platicar de eso. Exacto. También tenemos a... Sí, soy Lourdes Mendoza, también participo en el programa de mitología. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Sí, mi nombre es Alfredo Cerón. También participamos en el programa de La Mitología al alcance de todos. Y ahora con mucho gusto aquí contigo. Ah, muchísimas gracias. ¿El programa de ustedes empieza a qué hora? Empieza a las 4 de la tarde y termina a las 5 todos los miércoles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que ya han hablado mucho tiempo y como echarse otra hora más puede ser difícil para la garganta, pero en serio, qué bueno que se quedaron. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Michael Uslan se le ocurrió que los superhéroes eran la nueva mitología, ¿no? Los superhéroes, y yo sé que mucha gente que lee manga y cosas japonesas siempre dicen que ellos lo inventaron todo. No vamos a discutir, nomás estoy diciendo, repitiendo lo que dijo Michael Uslan, que para él, y también lo que dice Harlan Ellison, que ellos sienten que los cómics y los superhéroes fueron invento americano. Y la idea de los superhéroes viene de una gente que carece de una mitología, porque es un pueblo creado de diferentes razas, de diferentes países, de diferentes lugares. Así entonces, es. Tienen que como que el una subconsciente, necesidad. Como que el subconsciente de todos ellos, el subconsciente universal de todos los Estados Unidos necesitan algo propio, unos héroes. Sí, que, fíjate que tiene razón. Seguramente en 1000 años vamos a hablar de estos cómics como si fuera la mitología de los Estados Unidos, y no está mal porque de alguna manera en su inconsciente colectivo traen la historia de todos los héroes. Pues hemos hablado de los héroes griegos, de los héroes romanos, de los héroes también de los sumerios, y todos ellos se han convertido en mitos. Exacto. Y la cosa es que uno lo ve de lejos, ¿no? Y por decir, cuando uno habla de Beowulf, o cuando uno habla de Zeus, o de Hércules, o de Horus, o de Thor, dice, es lo que esta gente creía. Y aunque suene descabellado ahora, ¿no? Que uno era el dios del trueno, otro era el dios del sol y todo eso, pero para ellos era totalmente lógico. Sí, y fíjate que ahora que hemos terminado hace muy poco de hablar de la mitología sumeria, nos impactó muchísimo porque uno se entera de la mitología sumeria como algo hasta ay, muy viejo, como medio aburrido, y héroes así como que, pues, qué chiste tenía. Pero cuando hablamos de la mitología sumeria en su aspecto secreto, de lo que no se puede platicar todavía porque la ciencia o la historia no lo acepta, descubrimos que son héroes muy parecidos a los que tú platicas, porque vienen del cosmos, ahora sí que del infinito y del más allá, y venían en una nave espacial, y luego, por ejemplo, Inanna estaba completamente armada, como dijo Lulú, hasta por los dientes, y la famosa danza de los siete velos, pues es porque Inanna se tuvo que quitar tantas armas que traía para poder llegar a una entrevista con una hermana que tenía en el inframundo, y de repente dices, bueno, ¿eso de dónde lo sacaron los sumerios hace 7000 años? O sea, es increíble. Y ahí está. Y curiosamente, y corrígeme si estoy equivocado, ¿Gilgamesh no es uno de los héroes sumerios? Exactamente, Gilgamesh sí es parte de la mitología sumeria tradicional. Y curiosamente, hay un superhéroe llamado Gilgamesh. Ah, fíjate. ¿En serio? Se y la primera vez que yo escuché el nombre de Gilgamesh fue ahí, y por eso me hice la tarea de descubrir quién era, porque estamos hablando de unos héroes que se llaman los Eternos, y descubrimos que todos los héroes, dioses, etcétera, que vimos desde el inicio de los seres humanos hasta ahora, no eran dioses, eran los Eternos. Los Eternos. Creados por el rey de los cómics, su nombre es Jack Kirby. Pero ahorita que entremos en tema, pero antes de entrar, me gustaría hacer dos cosas. Primero, presentar a Lorna, la única mujer que dijo, pues, le voy a dar un programa de radio, Carlos, yo y Moisés, a pesar de que hace un programa caótico, sin escaleta. No deja que ninguno de sus invitados hable, ni yo, y nunca me presente. Y además se queja de que yo fumo. Pero saluda a la gente. Hola, hola a todos los chavos que están escuchando Comicmanía. Y ya tienes muchísima gente que los está escuchando. Voy a mandar rápidamente saludos a quien está aquí. Ah, claro, claro. A Mugen de Astonishing Spike, Hidalgo, Mi Bogués Desconocidos, Danny Boy, Capitán Pamplina. Ajá. A Kasha le manda muchos saludos a Tere Flores. Ay, y gracias. También Jessica Burillo. Muchas gracias. Qué bien, Jessy nos está escuchando. Me da mucho gusto, Jessy, te va a encantar este programa. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y también me gustaría decir cómo pueden ustedes conectarse y hacer preguntas, porque así como estamos yendo durante el programa, ante nada, lo más importante es las preguntas que tenga toda la audiencia. Entonces lo pueden hacer de dos maneras: a través del Mivo, que lo pueden encontrar en www.turadioonline.com.mx con una sola O en medio, en tu radio online. Y también lo pueden hacer a través del messenger de este programa, que es simple y sencillamente comicmaniaradio@hotmail.com. Tenemos ahorita creo que una persona que se ha dado de alta en nuestro messenger. Bueno, ya es algo. Pero también le voy a dar, se empieza. Sí, pero también le voy a dar la opción a todas las personas que conocí el día, ¿cómo fue? El sábado y el domingo, allá en León, que es Guanajuato, si estoy en lo correcto. Así de bueno soy para la geografía mexicana. Y quiero decirles en serio, no solo gracias, pero les mando un aplauso, les mando un abrazo del fondo de mi corazón, porque jamás en mi vida pensé que la gente que fue a la convención de la Comic Fest se divirtiera tanto con las irreverencias y tonterías que yo estaba diciendo. Pero afortunadamente todo el mundo se divirtió, se rió y nadie se molestó, porque a la hora del concurso de disfraces, no sé, en serio, te juro que me pasé bastante con los concursantes y no debía haber hecho eso. Debía ser porque te en serio, imagino. No, con el calor que hace ahí, ir vestido de pies a cabeza con una armadura de Iron Man, no es nada fácil, y me estoy burlando de Iron Man y de todos los demás concursantes, pero en serio se lo tomaron del lado amable y les mando en serio un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, espero que algunos de ellos estén escuchando el día de hoy, y si no, hasta a las 10:30 lo podrán escuchar este programa. Y también me gustaría mandarle unas felicidades, unas gracias a nuestros buenos amigos Mr. X y José Miguel, que fueron los hombres que dijeron, ¿sabes qué? No tenemos cómo llenar tiempo, háblale a Joby, nunca se calla. Entonces me invitaron para ser parte de la Comic Fest. Muchísimas gracias, también me gustaría dar las gracias a Comic Corp, que es un blog que lo pueden encontrar a través de comiccorp.blogspot.com, porque siempre agarran este programa semana con semana y lo ponen en su blog, y además hicieron un nuevo logo para Comic Manía. Es el segundo logo que nos mandan y está divino. Es la tipografía de un cómic que se llama Watchmen. Y de hecho, este fin de semana, el sábado, en julio 30, de 4 a 6, vamos a tener una plática acerca de Before Watchmen, que es la precuela de este cómic, ahí en Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835. Espero que todos ustedes puedan ir. Me gustaría también darle las gracias a Lioco, que él siempre graba estos eventos para que la gente que no pueda ir al menos lo vea y se sienta como parte del evento. Y también él es miembro de La Covacha, que es lacovacha.net. Y él ahí también agarra este programa y lo sube ahí para que más gente lo pueda escuchar. Muchísimas gracias. A Beto Calvo también, mi buen amigo, que me estará acompañando en esta plática. Él sube todos los podcasts de este programa en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Muchísimas gracias, porque lo hace casi. Yo le mando, porque soy tan flojo, que le mando el programa como a las 2 de la mañana, y él a las 4, 6 de la mañana agarra y lo pone y lo llena de imágenes y le pone como ahí a la gente un brevario de todo lo que se habló del programa. Magnífico. Muchas gracias, Beto, también a Carmix, que me va a acompañar también en esta plática. Y además hizo un checklist de todos los números de Before Watchmen, para que de esa manera nadie se pierda y pueda conseguir todos los números. Muchas gracias. Y también Spike Valentine, que me estará acompañando este día. A ver, ¿alguien más se me olvida? Pues no, yo creo que ya tengo a todos. Seguro se me... ¡Ah! ¿Cómo se me podrían olvidar? Esta vez que fui ahorita a la Comic Fest, descubrí, yo ni sabía que existía esto, está la Sociedad de los Linternas Verdes, México. Yo no sabía que existían. No. Yo siendo acá el Linterna Verde de México DF, no sabía, no estaba enterado que había una Sociedad de Linternas Verdes acá. En serio, me tomó de sorpresa, pero fue muy grato. Me entrevistaron por ahí, platiqué con el chavo que estaba encargado ahí del stand. Divina persona, me dijo que existían. Ya soy miembro de la Sociedad de Linterna Verde. Ah, claro, tenía que ser. Y, no, es que cuando vieron en mi foto de perfil de Facebook, obviamente estoy disfrazado de Linterna Verde, ¿no? Entonces, de esa manera me aceptaron inmediatamente. Espero que estén escuchando este programa y espero que les guste el programa. Les doy en serio un aplauso a todos ustedes por hacer una Sociedad de Linternas Verdes, y se lo merece, y nos lo merecíamos, ¿no? Necesitábamos una Sociedad de Linternas Verdes, y creo que ya son todas las gracias que tenemos que dar. Pero nuestro buen amigo Guyver, okay, es el que va a venir como en una hora más o menos, y él pidió que tiene que dar gracias también. Okay. Curiosamente, él, de lo que más se queja en este programa, son de los 15 minutos, media hora que yo me tardo en él, las gracias a toda la gente que participa en este programa. Y dijo, no, yo quería llegar al principio porque quería dar gracias también. Le dije, bueno, no importa. Al rato, en una hora damos más gracias, porque ahorita la estoy haciendo rápido, porque quiero ya entrar en tema para que antes de que ustedes se vayan, toquemos la mayor cantidad de héroes mitológicos y superhéroes, para de esa manera buscar cómo se unen, cómo los comparamos, cuáles son las diferencias. Y lo que me acabas de decir ahorita de Morfeo se me hizo divino, y es algo que tenemos que hablar, porque Morfeo, como todos ustedes saben, es el protagónico de uno de los mejores cómics que jamás ha salido, que es The Sandman. A ver, Lord, ¿me quería decir algo? Sí, ya te están escuchando muchas personas de León, Guanajuato. Ah, qué bien. Por acá te dicen, arriba el imperio, saludos de Sandra y Violeta. Ah, también Santiago, Juan Carlos, bueno... Muchísima gente que si quieres en un ratito ya doy sus nombres, sus claro, preguntas y toda la cosa, sí, para sí, que pueda dejar hablar a TV. Y también, claro que sí, también me gustaría darle las gracias a Amra Al-Hasred, que agarró y tuiteó que este programa se acercaba. Y a mí lo que me encanta es que Amra Al-Hasred, cada vez que tuitea que tienen que escuchar el programa, dicen, escuchen con mi manía, con la bellísima e increíble super sexy Lorna y Carlos Joey. Así como que yo siempre soy el segundo. Eso me encanta. Sí, gracias, Amra, gracias. Y también me gustaría dar las gracias a The Enchantress, que ella también, no sé por qué escucha este programa, pero le agradezco que escuche este programa. Linda. Y divina persona, una lindísima mujer, que cada vez que escucha el programa, porque dije, una niña tan bonita es imposible que escuche un programa de cómics. Entonces le dedico canciones para chantajearla y de esa manera que escuche el programa, ¿no? Y curiosamente dijo, no, sigue escuchando el programa, y hoy sí le pedí que no le voy a poder dedicar tantas canciones porque mi nivel de gustos musicales es muy bajo, ¿no? Estamos hablando de Belinda, Britney Spears y Justin Bieber, ¿no? Entonces sabía que la gente de León, Guanajuato, si escuchaba ese tipo de música, nunca más iba a volver a sintonizarnos. Entonces nomás le voy a dedicar una canción hasta el mero, mero, mero final, para que no perdamos a ninguno de ustedes. Pero les pido a toda la gente que nos está escuchando, si tienen alguna sugerencia musical, pídansela a Lorna y Lorna la claro, pondrá. Claro, aquí yo lo anoto. Y ya una última cosa que también sucedió, algo muy curioso. La semana pasada terminó el programa y una niña me dio de alta en el Facebook, que todas las personas que lo quieran hacer, no es ni un secreto, mi Facebook es Carlos Joey Moisés. Me dio de alta, me puse a platicar con ella, y es una chava que vive en Texas. Le encantan los cómics, sabía muchísimo de cómics. Y empezamos a platicar, resulta que uno de sus superhéroes favoritos es uno de los míos, Capitán Marvel, que hablaremos de él porque él recibe todos sus poderes de los dioses grecorromanos. Y curiosamente me puse a platicar, la niña se ve muchísimo, ya se escucha afortunadamente, y desde hoy en adelante será conocida como Power Girl aquí en nuestro programa, porque para las personas que no saben, a todas las niñas bonitas que escuchan este programa siempre les pongo un apodo para que no les estén acosando a través de Facebook, porque si no, olvídate. Entonces, pero bueno, ya vamos a entrar en tema. Sí. Y vamos a hablar de esta idea que tenía Michael Uslan de cómo los héroes son la nueva mitología. Él, cuando va a buscar trabajo en una universidad, la razón por la que él lo logra es porque está hablando con el encargado de dar las clases y le dice, bueno, yo quiero hablar de los héroes como la nueva mitología, ¿no? Como que nuestro subconsciente colectivo ha agarrado todas esas historias antiguas y les ha dado una nueva forma. Y le dice al señor, oye, bueno, el señor no le cree, ¿no? Le dice, bueno, ¿usted conoce la historia de Moisés? Y el tipo dice, sí. Dice, ¿me la puede contar? Y dice, bueno, sí, es un hombre que es abandonado por es dejado por sus padres en un río, tiene una larga jornada, regresa, una nueva pareja lo adopta, lo cría, lo hace un hombre de bien y después eventualmente se volverá un héroe. Y dice, bueno, cuénteme usted la historia de Superman. Y dice, bueno, sus padres lo dejan ir porque por X razón, toma una larga jornada, lo adopta una nueva pareja, lo enseña, lo crece, lo hace un gran hombre y se volverá un héroe. Entonces, ve la similitud, ¿no? Se repiten las historias, no cabe duda. Fíjate que hace poco platicábamos en este programa de que las historias siempre se repiten, son similares, nada más que cambian los nombres y los lugares. Pero al final de cuentas, el hombre necesita saber de esas historias contadas de diferente manera y la modernidad las ha hecho cómics y nos ha hecho hacerlas más sencillas y más comprensibles, porque en la antigüedad pues no era tan fácil que te encontraras un libro y lo pudieras leer. Uh-huh. Más atrás pues la gente te las platicaba, pero en la actualidad pues está todo tan a la mano que realmente siento que los niños saben muchísimo de mitología y no se dan cuenta. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, pues me hablaba de las tortugas ninja y yo decía, ¿y eso qué es, no? Y con el tiempo me empecé a dar cuenta de que pues eran mitos. Y también si nos vamos, por ejemplo, a los caballeros del zodiaco, cuando uh-huh. me platicaba de cada uno de ellos y lo que hacían, decía, es que es astrología. Y de repente, pues los niños tienen en su inconsciente ya el conocimiento sin darse cuenta. Solamente hay que despertarlos y hacerles un así, para que, fíjate que es este mito. Y se les hace tan fácil después de todo lo que leen entender un mito griego, uh-huh. que creo que es la manera de que ahorita están aprendiendo maravilloso. Pues yo creo que a mí lo que más me ayudó a entrar y volverme fan y adorar la mitología griega en particular fue eso, ¿no? Además de películas como Furia de Titanes, que bueno, o sea, claro. que es como la versión light, ajá. ¿no? La versión Burger King de todo lo que es la mitología griega, pero no importa cómo empieces, es de ahí qué haces. Así ya es. Sabes los nombres, ya sabes los poderes de cada uno de ellos o lo que cada uno de ellos representa, ajá. entonces ya después te puedes empezar a informar tú solo y entender por dónde viene todo. Y también otra de las cosas que mencionan de nuestro buen amigo Superman, que curiosamente fue creado por dos hombres judíos. ¿Qué tal? Que creo que eso también tiene una idea. Una repercusión uh-huh. de por ahí. Porque obviamente Moisés fue el que saca a todos los judíos de Egipto y los libera. Uh-huh. También mucha gente hace la comparación de que, y puede ser errónea, puede ser que no, depende a quién le preguntes, de que también Superman uh-huh. es nuestro salvador, obviamente. Por eso tiene la S y se basa en la historia de Jesús. Ah, ¿qué tal? Lo curioso es que mucha gente acepta esta idea, ¿no? Y que por eso tiene la S, porque significa Savior o Salvador. Pero lo curioso tanto de Moisés como de Jesús es que ellos tienen que tener un final en sus historias. Uh-huh. Y el final de sus historias es que tienen que morir para que la gente que liberan sea mejor y crezca como persona, ¿no? Ay, si sí. Jesús no muere, la gente que él va a salvar, los cristianos, los católicos, no pueden crecer. Claro, es que tiene que haber un sacrificio. Uh-huh. Y el que se sacrifica siempre es el bueno. Y el uh-huh. bueno, aparte de haber sido héroe, uh-huh. pues entonces lo van a recordar todo el tiempo porque hizo algo por ellos. Y es una de las partes que hemos visto en los mitos. Hay alguien que tiene que sacrificarse, quedar por bien hecho su trabajo y retirarse. Muchas veces vemos que los dioses no mueren, uh-huh. no deberían de morir porque son dioses. Y sin embargo, pues estos mitos, por ejemplo, no quiero ofender a nadie, el mito de Jesús, el mito de Moisés, pues mueren. Uh-huh. Al final de cuentas tienen que morir. Si no, no dejarían tanta información o tanto que hablar de ellos. Lo curioso es que un chavo que es bloguero, él escribe, tiene una... Me encanta lo que escribe, porque escribe de una manera muy graciosa, pero siendo interesante a la vez, ¿no? Lo que trato de hacer en este programa de vez en cuando. Fallo normalmente en lo que viene el lado gracioso, pero al menos trato de dar la información correcta. Y él decía que él no se le hacía correcto porque Superman no puede morir. Exacto. Y de hecho, cuando logra morir en la muerte de Superman, que todo el mundo que vive acá en México compró, que fue en el 96, 97, si recuerdo, todo el mundo compró este cómic, pero eso no fue el final de su carrera, nomás fue un medio. Y de hecho, ni un superhéroe puede morir. Constantemente, continuamente tienen que seguir haciendo su trabajo. Ahí viene la resurrección de acuerdo a la religión uh-huh. católica. También, Jesús también. No muere. Sí, y te vas a la siguiente vida de Jesús y llegó al cielo junto con Dios o lo que querramos poner como que y sigue su trabajo. No creas que ahí se acabó. Curiosamente, yo me puse a pensar y tal vez fue porque fui a ver la película de Prometeo y dije, ¿qué tal si mejor lo comparamos con el mito de Prometeo? Porque lo que hace Prometeo antes que nada es dar su vida, dar su libertad, dar todo por los seres humanos. Así es, Prometeo tiene una historia tan hermosa de que realmente lo que hace, en unas historias nos dicen, hace al primer ser humano, pero también nos dice, le entrega el fuego a los seres humanos para que ellos evolucionen, para que puedan darse cuenta de que el fuego es un escalón grandísimo para la humanidad, para comprender la vida diferente. Y la película que tú estás narrando, el nombre es Prometeo, pero realmente si tú la ves bajo la perspectiva de la mitología sumeria, te están contando de que el ser humano no es de la tierra. Que alguien lo trajo, alguien lo creó, alguien lo hizo aquí y le dio las posibilidades de ser inteligente, no solamente de ser un ser más en la tierra. Y a partir de ahí observamos que esos mitos que nos dicen, bueno, la mitología griega, es que debe ser Prometeo, nos vamos más atrás y es otro personaje que se llama Enki. Y Enki es el que hizo al ser humano aquí en la Tierra, después de muchos ejercicios, digamos, de lo que sería la investigación genética, experimentos genéticos, y que al final de cuentas pues logra que el ser humano sea inteligente y lo defiende a como dé lugar de la del castigo que otro dios que se llama Anu y otro que se llama Enlil quieren darle a los humanos para que desaparezcan por completo. Y Enki hace todo lo posible porque su obra de arte no muera. Es algo muy parecido a lo que hace Prometeo en contra de Zeus. Y entonces te vas fijando de que pues alguien nos defiende. Hay un dios que nos está cuidando y hay un dios que quisiera también que no estuviéramos aquí en la tierra. Entonces ese es el eterno batallar de los dioses en el cielo. Y lo más importante es que mucha gente, y a mí me enoja bastante, que dice, bueno, ¿por qué es que Superman es tan bondadoso? ¿Por qué Superman se entrega, con todos sus poderes, se entrega para el bienestar del ser humano? ¿Por qué no los domina? ¿Por qué no se vuelve el rey? Y dices, bueno, si nos vamos a esas historias antiguas, no todos los dioses, pero algunos de ellos eran benévolos. Así es. Y de hecho, Prometeo, después de crear los seres humanos, como en algunas historias, o de darles el fuego a los seres humanos para que ellos pudieran vivir en la noche y protegerse, etcétera, etcétera, es castigado por Zeus, lo pegan en una roca y que era un buitre el que un águila. Era un águila. Cuéntanos, Lulú, ¿cómo es que el águila se devoró ahí el hígado de Prometeo? Pues, él es castigado precisamente por darle el fuego al hombre y Zeus, enojado, va y lo encadena en el monte y entonces cada día enviaba a su águila para que le devorara el hígado. Pero como era inmortal, se le regeneraba su hígado y al otro día venía el águila y se lo volvía a comer. Y casi, casi eso puede suceder con Superman de mes a mes, porque si tiene que enfrentar contra Lex Luthor, contra Brainiac, contra Darkseid, etcétera, etcétera, por el bien del ser humano, está atado, encadenado a su trabajo constante, donde siempre tiene que enfrentarse y al otro día lo tiene que volver a hacer, y lo tiene que volver a hacer, y lo tiene que volver a hacer. Y se entrega por el ser humano. Y yo creo que esa es una excelente lección que todos debemos aprender, que después, más adelante, lo utilizarán de una manera mucho, mucho menos sutil, pero mucho más clara en el Hombre Araña, que es, con gran poder viene una gran responsabilidad. Así es. ¿Nos ibas a decir algo? Sí, sí, claro, Carlos. Fíjate que aquí hay una cosa bien importante entre la mitología sumeria y hablando también un poquito de Zeus en cuanto a Prometeo, es él sabía que se iba a enfrentar al máximo de los dioses, ¿sí? O sea, sabía que iba a perder con Zeus. Sabía también Enki en la mitología sumeria que iba en contra del destino de los dioses, que era exterminar a todo mundo sin dejar un solo ser vivo, y aún así lo hacen en bien de qué, en bien de la humanidad. Sí, esto es bien importante. Entonces sabían que iban a perder, pero que tenían que regresar el fuego, en el caso de Prometeo, a los seres humanos. Tenía que salvar a un ser humano para que la raza se siguiera reproduciendo, y sabiendo que iban a ir en contra de todos ellos, ¿no? Es bien, bien importante este punto, ¿no? Y también me gustaría pensar que mucho de lo que es Hércules o Sansón, los creadores de Superman, que son Jerry Siegel y Josh Shuster, dos jóvenes judíos, por eso creo que había mucho de la Biblia ahí por ahí. Así porque es. Al menos el Viejo Testamento lo tenían que haber estudiado en algún momento, y el Nuevo, pues obviamente ahí ya nunca, pero sí sin duda el Viejo. Y estos hombres que son super, super fuertes, que se ponen por encima de este, del ser humano, pero curiosamente en muchos casos también es para ayudarlo. Sansón pelea por su tribu, si estoy en lo correcto. Así es. Y Hércules es castigado por Zeus por haber hecho ciertas tonterías y tiene realmente es castigado por la esposa de Zeus, por Hera. Hera, claro. Hera es tan celosa que cuando se entera que su esposo Zeus tiene por ahí unos romances con algunas mortales o no mortales, pero se entera de que tuvo un romance con una mujer que se llama Alcmena, y de ahí nace Hércules. Y entonces Hera, celosa, persigue al hijo Hércules y le pone los 12 trabajos. Es ahí donde Hércules tiene que demostrar todo su poder, ahora sí que su inteligencia, que no era mucha, la tuvo que ir creando con el tiempo, porque lo que tenía era fuerza. Y ahí te vas dando cuenta de que es cierto, esa fuerza que tiene este personaje, pues también fue copiada de otro personaje mucho anterior a él. Y este es Gilgamesh, el que estábamos hablando hace ratito, porque Gilgamesh era un gigante muy fuerte, medía 5 metros. La historia dice que era de barba, muy alto, muy, muy fornido, y que siempre andaba haciendo por ahí pues aventuras demostrando su fuerza, pero además era un hombre muy atractivo para las mujeres. Entonces, fíjate, las historias van de la mano, ¿no? Ahí tenemos a Gilgamesh, a Hércules, y bueno, más tarde tendremos a Sansón. Y de hecho, si estoy en lo correcto, Gilgamesh lo que hacía era matar monstruos. Así es. Y parte de las 12 trabajos de Hércules es igual matar monstruos, ¿no? Exactamente, sí, porque Hércules, ¿por dónde va? Lo ponen a matar que a la cierva, que al león, que al jabalí, luego tiene que ir a arreglar unos establos, o sea, sus trabajos son así como que medios extraños, porque nadie se atrevía a hacer lo que él hizo, demostrando su poder, su inteligencia y su fuerza. Y también me gustaría darle un poquito de ayuda a todas las personas que vieron la película, la brillante, magnífica película del Capitán América, el año pasado. Los villanos se llaman Hydra. Ándale. Y uno de los enemigos de Hércules es la Hydra. ¿Le podrían decir aquí a los escuchas más o menos? Claro que sí, porque mira, Hydra es uno de los trabajos que tiene que, bueno, matando a la Hydra, es precisamente uno de los trabajos que hace Hércules. Y esta Hydra pues es como una serpiente que tiene muchísimas cabezas. Y resulta que Hércules, cuando llega a hacer este trabajo, pues normalmente va muy armado, va con una gran cantidad de cosas como para poder matar, porque también cada uno de los dioses le regaló algo. ¿Te acuerdas que tú me habías contado de que así había un héroe? Cada dios le regala algo. Por ejemplo, la diosa Atenea le regala un escudo. El dios Hades le regala una capa de invisibilidad por si la necesita. Y bueno, cada uno le da algo. Y llega Hércules a buscar a la Hydra, la encuentra en un pantano con gran veneno, y entonces le empieza a disparar con sus flechas. Y se da cuenta de que pues no la mata, y no la mata, y no la mata. Le atina una cabeza, le atina otra cabeza, hasta que se detiene a pensar por qué no la mata. Y se da cuenta de que en el pantano donde vive la Hydra, pues es un pantano tan profundo, él tiene que meterse, se va a lo profundo, y se da cuenta que la Hydra no va a morir hasta que no le mate la cabeza de en medio, que es la principal. Y entonces hace todo lo posible por tomar una de las flechas envenenadas también con el veneno de la Hydra, fíjate, su propio veneno, y le lanza, ahora sí que le lanza la flecha y le cae en la cabeza principal, lo que provoca que realmente toda esta Hydra de 9 cabezas por fin muera, porque le cortaba una cabeza con una flecha y le salían 2 más. Le cortaba otra y le salían 2 más. Entonces, lo que sí debía de cortar era la de en medio. Y a partir de ahí ya terminaba con el problema. Y ese fue uno de sus tantos trabajos que sí lo logró. Y lo curioso fue, durante el grito de guerra de los villanos de Hydra es: si nos cortas una cabeza, 2 más tomarán su lugar. ¿Ves? Ahí está la historia. O sea, yo no me sabía este cuento que tú me platicas, pero es interesante porque lo tomaron ahí mismo de Hércules. De hecho, al inicio de la película hay un tipo, un espía, que mata al creador del Capitán América, que es el Dr. Erskine, el que crea la forma del supersoldado. Capitán América lo logra atrapar, el tipo se suicida, y antes de suicidarse dice: somos Hydra. Si uno de nosotros muere, 2 más tomarán su lugar. Así es. Entonces, yo cuando lo vi, yo estaba aplaudiendo, ¿no? Porque obviamente me tengo las 2 imágenes, directamente del cómic y también directamente de la mitología. Pero de seguro muchos niños no lo saben. No entendieron. Entonces dije, pues bueno, si alguien vio esto, pues ya entenderán. Sí, fíjate que ahora es al revés. Los niños ven eso y cuando escuchan el mito dicen: nada, se lo copiaron a América. Pero bueno, el asunto es que lo saben. Está en su inconsciente. A lo mejor hay que sacarlo al consciente para que se den cuenta de que de veras lo saben, pues, y ponérselos en orden, ¿no? Que es el trabajo que tendrán que hacer ellos con el tiempo. Curiosamente, otro de los trabajos de Hércules fue, le tenía que quitar el cinturón a Hipólita, si estoy en lo correcto, la Así reina es. de las Amazonas. Sí, es una historia maravillosa. Hipólita era una de las Amazonas principales, con el tiempo fue la reina, pero uno de los trabajos de Hércules le dicen, tienes que ir a tal lugar, a una isla, a quitarle el cinturón a la reina Hipólita. Pero ya le advierten de que no debe de matar a nadie, que debe tener mucho cuidado con matar, porque sus anteriores trabajos ya había matado a muchas cosas que no debía de haber hecho. Okay. Animales, a personas, etcétera. Y resulta que llega a la isla donde están las Amazonas. Las Amazonas son unas mujeres muy valientes, muy guerreras, que siempre andan montadas a caballo y siempre traen una lanza y una flecha. Por supuesto, son cazadoras. Pero para poder utilizar bien sus armas, bueno, la lanza y la flecha, ¿cómo es la qué? El arco y la flecha. Pues resulta que se tienen que cortar un seno para que no les estorbe. Y resulta que, bueno, pues andan montadas a su caballo, cazando por todos lados, y las Amazonas no permiten que en su isla viva ningún hombre. Uh-huh. Entonces, normalmente las Amazonas, cuando veían que se acercaba un hombre, pues lo atrapaban y lo mataban. Solamente permitían que las visitaran los hombres cuando era el tiempo de que ellas pudieran quedar embarazadas. Entonces, uh-huh, quedaban embarazadas. Si eran sus hijos eran mujeres, pues se quedaban. Y si eran hombres, unas de las leyendas dicen que los ahogaban en el mar, otros dicen que las mandaban a otras islas. Pero esos niños no podían quedarse ahí. El caso es que le dicen a Hércules, tienes que ir por este cinturón, pero tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a hacer. Y bueno, pues el asunto es de que se pone como que nerviosón cuando la ve. Ajá. Se impacta, es una mujer bellísima, aunque no tenga un seno, es bellísima. Y bueno, pasan muchas historias ahí porque hay una sierva que los distrae, andan detrás de la sierva, muy contentos. Resulta que en el momento en que Hércules se acuerda que tiene que ir por el cinturón y no andar cazando siervas, pues resulta que se acuerda y voltea a ver a Hipólita y le lanza la flecha y la mata. Y entonces fue un error ese trabajo que hizo, que fue precisamente en busca del cinturón de Hipólita, así se llama el trabajo, y la muerte de la sierva. Uh-huh. Y resulta que pues adquiere el cinturón, pero pues mató a la famosa Hipólita, que era pues la reina de las Amazonas, y por supuesto las Amazonas lloraron inmensamente esta muerte. Uh-huh. Y por supuesto que siguieron odiando a los hombres, o sea, se dieron cuenta de que pues solo servían para una cosa. Claro. Y curiosamente en los cómics Hipólita no muere. Uh-huh. Y de hecho sí da a luz eventualmente a uno de los seres más importantes de todo el universo DC, y es la Mujer Maravilla. ¿Qué tal la Mujer Maravilla? Exacto, así como tú mencionas que ellas son cazadoras, originalmente, si estoy en lo correcto, ellas adoraban a la diosa Artemisa. Así es, Artemisa es una cazadora. Exacto. La diosa cazadora de los griegos, o bien Diana de los romanos. Uh-huh. Pero sí es una cazadora que finalmente pues ella anda todos los días en el bosque cazando ciervos, cazando leones. Su misión es cazar. Por cierto, un día se enamoró demasiado de un personaje que se llamaba Orión. Uh-huh. Y accidentalmente lo mató. Y cuando lo mata, pues únicamente le queda ponerlo en el cielo como una constelación. Exacto. Para recordarlo eternamente. Pero es cierto, uh-huh, las Amazonas, uh-huh, adoraban a Artemisa. Y curiosamente, por eso es que el nombre real de la Mujer Maravilla es la princesa Diana. Ahí está, Diana de los romanos. Exacto, Diana en honor a Artemisa. Y curiosamente, ella no nace del vientre de Hipólita, la crea de arcilla. Ella necesita, porque después de lo que sucede con Hércules, así es, ellas se van de donde estaban y se van, uh-huh, a lo que se llama la isla Paraíso, Temisquera. Sí. Son exiliadas por los dioses por todo el desastre que están haciendo. Y cuando ella estaba ahí, pues obviamente no había hombres por ahí. Se vuelven inmortales. Pero no había hombres, porque si un hombre pisaba la isla Paraíso, ellas perdían su inmortalidad y morían instantáneamente. Uh-huh. Entonces, como no había hombres, no se podían procrear. Y la que más le dolía esto era Hipólita. Le ruega a los dioses que pueda tener una hija y le dice, está bien, te daremos oportunidad. Ve al mar y de arcilla, ¿no? Clay, no sé si, uh-huh, es arcilla, ¿no? Haz una bebé y los dioses le daremos en los poderes. Entonces, Afrodita le da su belleza. Uh-huh. A Atenea le da sabiduría. Diana, obviamente, le da sus habilidades como cazadora. Y Hermes, que se enamora de Diana eventualmente, al menos en una de las continuidades, le da el poder de volar. Con sus, ¿no?, alitas en la cabeza y en los piecitos. Exacto. Ajá, exacto. Entonces, claro. Y de ahí nace la Mujer Maravilla. Entonces, estoy seguro, ajá, que van a haber en mil mitos de donde seres humanos nacen de la arcilla. Uno de esos mitos es un mito una creencia judía de los golems. Ah, claro, el golem es una cosa increíble porque el golem al final de cuentas, fíjate, dicen que lo pueden hacer a través de un ritual mágico, uh-huh, y en donde le ponen en la frente un nombre que dice vida, pero al revés dice muerte. Entonces el golem es como un pequeño robot, uh-huh, de arcilla, por supuesto, que tú lo haces como para que te ayude algo. Entonces, ah, no, pues quiero que vayas por las tortillas. Ahí se va por las tortillas del golem. No, ahora quiero que seduzcas a tal personaje y hace lo que tú le quieras indicar, uh-huh, y cuando el golem ya no te sirve, simplemente le borras la palabra que le pusiste en la frente, uh-huh, y muere. Se desintegra automáticamente. Pero el golem, en un momento de la historia de los judíos, en su mitología, llegó a ser muy peligroso porque tomó poder, tomó inteligencia y entonces, uh-huh, trató de quitar a los que lo habían hecho, es decir, quitarles el poder y el puesto, algo muy parecido a lo que los sumerios veían con los humanos que ya habían creado, uh-huh, ajá, que también los hicieron en un momento de arcilla. Y curiosamente, si nos vamos también a la era de Marvel, que ahí Stan Lee y Jack Kirby fueron los creadores o los arquitectos de la mayoría del universo Marvel, y vemos el personaje de la Mole o The Thing, uh-huh, creado por Jack Kirby, un hombre judío. Y de hecho, la Mole es un hombre judío, es Benjamin J. Grimm, Benjamin Jacob Grimm. Él también tiene como, digamos, lo que se podría llamar la forma de un golem. Exacto, y bueno, parece como de piedra, o está como muy, exacto, muy fuerte, ¿no? Muy tosco. De hecho, originalmente parecía lodo, exacto, naranja. Ajá. Y después cambiaron esta forma de lodo y la volvieron roca. Y yo me acuerdo que adquiría unos poderes increíbles uh-huh, este ser. Y bueno, es lo mismo que les pasó a todos los que crearon algún ser con arcilla. Por ejemplo, los judíos y los sumerios que lo hacen, uh-huh, pues deben de temer porque adquiere inteligencia. Uh-huh. Y puede sustituirte en cualquier situación. Y puede, muchas veces se hace muy semejante al personaje que lo creó. Bueno, y también ahorita hablando de nuestro buen y gran amigo Jack Kirby, literalmente el rey de los cómics, este hombre, su capacidad creativa era inmensa. Y él, a mí lo que me encantaba es que él leyó muchísima mitología desde que era muy joven. De hecho, él es el creador de Thor, uno de los creadores de Thor, ajá, que es que todos disfrutamos de sus aventuras este verano en esta, sí, brillante película llamada The Avengers, y también el año pasado en Thor, que viene de Asgard, el dios del trueno. Curiosamente, no iban a ser a Thor en los cómics de Marvel, iban a ser a Hércules, porque era el que la gente más conocía. Claro, sí, porque finalmente también tiene que andar haciendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Haciendo trabajos donde los demás no pueden, él llega con su fuerza y con su martillo, pues, uh-huh, a hacer trabajos duros. Pero les gustaba tanto a Stan Lee como a Jack Kirby, les gustó más la idea del dios del trueno, porque tenía más poderes o era más dinámico, porque Hércules no puede volar. Él no es el dios del nada, nomás tiene la fuerza. Así en es. Cambio, con Thor tenías la fuerza. Sí, muy más semejante a Zeus. Uh-huh. Más sí, porque al final de cuentas, como que es la fuerza de la luz que tiene, uh-huh, Zeus, es el dios del rayo. Uh-huh. Uh-huh. Y de alguna manera también a Thor se le representaría como de esta forma. Y también es algo muy curioso que yo siempre he notado de mitología a mitología. Los mismos poderes son representados por diferentes personajes y tienen una importancia diferente en raza, por decir, en los griegos, uh-huh, que creo que amaban más el poder y la fuerza bruta, ¿no? Cuando ponen a Zeus como el dios número uno, es porque el cielo está muy alto. Entonces, lo ven como muy lejos de él. Entonces Zeus tiene que ser el dios del trueno y del cielo. Y sin embargo, para los nórdicos, no. Uh-huh. Él es el hijo del dios, del dios número uno, que es Odín. Que es Odín. Y en diferentes mitologías, el trueno sí está representado, pero en diferentes parámetros. Ya, por decir, creo que Osiris, que es el dios número uno de los egipcios, es más el conocimiento, ¿no? El del conocimiento es Thoth. Lo, uh-huh, que pasa es que el dios de la luz, digamos, es Ra. Para los egipcios. Ah, claro. Entonces es el dios Sol, uh-huh, y él es el que está observando absolutamente todo durante todo el día, y en la noche, que bueno, tiene que ir a batallar durante toda la noche con una serpiente, que es la serpiente Apis, es precisamente la que le dice que pues ya perdió, porque la noche es oscura y no sabe por dónde caminar, y entonces Ra tiene que caminar por grandes senderos oscuros, pero al amanecer vuelve a obtener toda su fuerza y todo su brillo, y todos lo vuelven a adorar. Entonces Ra, de alguna manera, pues es como ¿qué diremos? Tatarabuelo de Osiris, ajá, ajá, porque Osiris va a ser ya, digamos, el dios que está más semejante a la humanidad, pero se tiene que ir a vivir al inframundo porque lo mata a su hermano. Ajá. Entonces ahí vienen las enemistades de los hermanos. Osiris es enemigo de Set porque Set lo envidia tanto de que es un excelente rey. Y toda la gente lo quiere muchísimo. Entonces un día lo atrapa y lo corta en pedacitos, en 14 pedazos, y los tira al río Nilo. Y entonces la esposa de Osiris, que se llama Isis, tiene que ir a buscar estos 14 pedazos, de los cuales encuentra 13, pero la parte principal para poder reproducirse no la encuentra. Se la traga un pez. Y resulta que entonces este Osiris, estando muerto, a través de una magia que hace Isis, pues resulta que la deja embarazada. Y ahí, a partir de ahí, nace el hijo de ellos dos, que se llama Horus. Y que platicábamos de que Horus también es un personaje que vuela, que tiene que hacer muchos trabajos aquí en la Tierra, y con el tiempo va a ser el representante principal de todos los dioses aquí en la Tierra, y los faraones representaban al dios Horus. Okay. Y de hecho, acabas de mencionar a Set, si estoy en lo correcto, era el dios de la muerte. Así es el dios de la infertilidad. Y si nos vamos del lado de los romanos o de los griegos, sería Plutón, Hades. Hades. Ajá, para los griegos es Hades y para los romanos es Plutón. Y curiosamente, muchas veces que hablamos de Batman, que estamos hablando de la oscuridad, siempre mucha gente dice, pues lo compara con Hades. Así por lo mismo que viven en lugares similares, ¿no? Viven por debajo de la tierra o en la oscuridad. Y sí, su en trabajo grandes cuevas. Así es, exactamente. Yo me acuerdo mucho de la Baticueva. Y era algo muy parecido a donde vive Hades, ¿no? Porque él tiene que recorrer varias cuevas. Y de hecho, muchos de los mitos que tienen que ver con que se metieron al inframundo y fueron a buscar a la novia, al esposo o lo que sea, pues resulta que son cuevas muy, muy profundas, muy húmedas, en donde al final de cuentas no ven nada. Entonces ese es el miedo de tener que ir al inframundo. Y en el inframundo vive Hades con su esposa Perséfone, que también lo hemos visto. Que curiosamente, y no me gustaría hacer esa comparación porque la gente se va a burlar, pero no me queda de otra y la tengo que hacer. Los únicos momentos alegres de Hades es cuando finalmente tiene a Perséfone con él. Y es como que, y de hecho la tiene que raptar porque ella no quiere ir de gusto, ¿no? Y entonces tiene que pasar como una gran tragedia para que ella termine en el inframundo, y de alguna manera lo cambia y está como que más tranquilo él cuando ella está ahí. Y tristemente lo tengo que hacer, pero no me queda de otra. Me recordaría mucho a Perséfone, porque curiosamente, yo sé que todo el mundo está riendo ahorita si me están escuchando, y no quiero insinuar absolutamente nada sexual con esto, sino estamos hablando a un nivel emocional. Ajá. Los cómics de Batman eran muy oscuros. Batman era casi un asesino. De hecho, en 1938, cuando Batman es creado, en los primeros números él mataba gente, golpeaba gente brutalmente, ¿no? Era una criatura de la oscuridad y por un tiempo usó una pistola. Todo esto cambia cuando Dick Grayson mueren sus padres en el circo, y de esa manera él tiene que venir, una gran tragedia, tiene que venir a ser cuidado y adoptado por Batman. Y de ese momento en adelante, todo lo que es Batman cambia. Él empieza a sonreír, su traje se modifica, se vuelve mucho más lleno de colores vivos, ¿no? O sea, el negro se torna azul, la parte púrpura se torna gris, y empieza a utilizar juguetes para pelear contra la injusticia, empieza a usar el batarang en vez de una pistola, y permite que nuestro buen amigo Robin nombre todos sus juguetes. Entonces, por eso es que todo es Bati. Porque claro, Robin... se le ocurren los nombres tan estúpidos como Santos Batman. Demonios, ¿qué estás diciendo? Sí. Caray, entonces él es el que puso los nombres de todos los juguetes. Exacto, porque Batman no le ponía nombre a sus juguetes, porque nomás los utilizaba para pelear contra el crimen. Pero como era un niño, Robin dijo, si esto es nuestro carro y tú eres Batman, pues obviamente es el Batimóvil, ¿no? Claro. Entonces de ahí sale todo. Entonces hace que Batman se cambie y se modifique y se vuelva una mejor persona, o al menos una persona más tranquila. Entonces es triste decirlo, pero de alguna manera tiene algo que ver a Robin con Perséfone, pero y con Hades, pues bueno, ya de esa manera ya cubrimos a los tres y más importantes. Batichica, ella es la pareja de Robin. Mucha gente cree que es la pareja de Batman, pero no. Ella se inspira en Batman cuando ella era una niña. Hay diferentes historias. Primero sale Batimujer y la primera Batichica. Batimujer era la dueña de un circo, su nombre era era Cathy Kane. Okay. Y ella era la dueña de un circo, se inspira en Batman y usa un traje horrible amarillo. Y estamos de acuerdo que si vas a pelear en la oscuridad de la noche, el amarillo no es el mejor color que debe de estar usando, ¿no? Como decir, aquí estoy, villano, dispárame. Obviamente muere más adelante. Por el traje. Exacto, exacto. Ella tiene una sobrina llamada Betty Kane. Ella era una tenista experta y ella empieza a pelear contra el crimen en un traje morado con verde. Y en una falda, curiosamente, ¿no? Más adelante todo esto se modifica, todo esto, esto se cambia y resulta que la nueva Batichica es la hija del comisionado Gordon, ¿okay? Uh-huh. que es el comisionado de Ciudad Gótica, que ella se enamora de Batman cuando lo ve. Aunque no le ve el rostro, ve su porte, ve su masculinidad, ve su fuerza, ve su silencio, ¿no? Que a algunas mujeres les gusta como que se, ¿cómo le dicen? The strong silent type, ¿no? Como ese hombre muy muy muy serio, ¿no? Entonces ella se enamora de él y trata de emularlo, pero él la ve como una niña, porque literalmente es una niña. Entonces Robin se enamora de ella, pero Robin pues anda vestido con su traje rojo, con una capa amarilla y con los calzoncillos verdes, que curiosamente yo tenía ese traje cuando tenía 4 años y lo usaba constantemente. ¿De pijama lo usabas? No, ¿qué pijama? No, salía a pelear contra el crimen, okay, en Cancún. Obviamente, a los 4 años. Claro que sí, claro. Y mi mamá obviamente desapareció ese traje eternamente cuando fui a la boda de mi tío Chucho, disfrazado de Robin. Bueno, mi papá dijo, hay que ir de traje, hijo. Yo traigo mi traje de Robin. Hay fotos, déjenme decirles, si entran a mi Facebook, que obviamente les digo es Carlos Joy Moisés, podrán encontrar las fotos de yo en la boda. A ver, espérate, Lord, ¿dónde dice aquí que tenemos algo? Hay un comentario que sí tiene todo que ver. Hay infinidad de comentarios, pero este sí tiene que ver. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque Spike nos dice, yo compararía a Batman con Odiseo. Ok. Es el punto de vista de Spike. De Spike. A mí lo que me encanta es cómo Spike nomás dice eso, pero no explica más. Entonces vamos a ver, ¿podemos comparar con Odiseo o con Ulises? Yo pienso que estos dos héroes, bueno, finalmente es el mismo, tendría que ver con la aventura que va a realizar en muchas islas, porque no es solamente una aventura la que va y hace. Pero no lo siento que tenga que ver mucho con Batman, porque no es tan oscuro. Yo sé que se tiene que meter a la depresión, sobre todo cuando Ulises tiene que llegar al inframundo, sí, sí, sí, a buscar a las almas de su mamá y se encuentra el alma de su hijo y luego se da cuenta que lo están engañando, uh-huh, y sale confundido porque las almas que vio ahí no eran las de su hijo y sale espantadísimo, pero pues es el único pasaje terrible que diríamos que vivió. Yo lo compararía más cuando estaba peleando en Troya. Y de todos los troyanos, todos los líderes que había, todos los guerreros, al único que se le ocurre cómo vencer a los troyanos es a Ulises, a Odiseo. Pues sí, solamente porque pues como que no mucho, ¿eh? No siento que sea Batman y él. Pues, lo que ojalá nos dijera por qué. Pues eso es lo que hace Spike Valentine. Nuestro buen amigo Spike Valentine nomás dice algo. Ah, okay. Y no explica por qué, dice así como que, ¿ah? Sí, entonces sí, ya, sí. Es que deja como para estudiarlo a fondo. Así te atrapa. Ajá, claro. Nomás te dice algo y te deja como que la duda. Entonces, estúdialo, investigalo. Exacto, ¿no? Ya le preguntas por qué y ya empiezan a salir las cosas. Claro. Entonces ya cubrimos a esos tres personajes que son muy, muy importantes. Y ves, nomás para que veas cómo parece que esto no tiene ni ton ni son, pero todo después va funciona. De la mano. Uh-huh. Claro que sí, porque ahorita nos vamos a enfocar en uno de los mejores superhéroes que jamás ha existido en este o cualquier planeta, y su nombre es Capitán Marvel. ¿Y quién mejor que mi compañero Guyver para hablar del Capitán Marvel? Porque él y yo somos dos de los únicos 10 fans del Capitán Marvel en todo México. Entonces, por favor, tome asiento. Si quieres, vete a sentar junto a Lorna para que ambos compartan el micrófono, porque tenemos casa llena. A ver, Guyver, antes llenos. Que nada, saluda a la gente de Comic Manía. Hola, muy buenas tardes. Es mi primera vez en este nuevo programa de Comic Manía. Exacto, exacto, porque gracias a ti se echó a perder el anterior, ¿verdad? Gracias por recordarlo. Bueno, para la gente que antes seguía con mi colección, pues... No te preocupes. Bueno, eso lo discutiremos después, porque ahorita estamos tocando un tema mucho más importante. Oye, pero déjame presentarme, ¿no? Porque, por favor, hazlo. Sí, voy llegando. Perdón por llegar tarde. Le mando muchos saludos a la persona que llegó tarde, por la cual yo llegué tarde. Y especialmente a su mamá, por hacerlo tan responsable. Ok. Mi nombre es Guyver Abdul, estoy aquí platicando con el buen Joy y esperamos que se pasen un rato agradable. Muy claro. Bien. Yo mencioné que al principio de este programa mi idea era obviamente torturarte con la cantidad de saludos que tenía que dar, porque no solo tenía que dar saludos a toda la gente de siempre, tenía que darle saludos a Mr. X y a José Miguel, que ellos me invitaron al Comic Fest León, ahí en Guanajuato, y fue la cosa más divertida que he hecho en años. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y toda la gente de León, tuvo un sentido del humor increíble, porque aceptó todas mis idioteces e irreverencias. Entonces les tengo que dar las gracias sinceros. Si merecen un aplauso, si nos puedes dar un aplauso para ellos, Lorna. Claro. Sí, y muchas... Claro, sí, claro, por supuesto. Lo tengo que ponerle el micrófono. Ya está la cosa. Gracias, Guider. Que es imposible que Lorna, después de tantos años ante un micrófono, se lo olvide. Que para que la gente le escuche, tiene que estar el micrófono, al menos en este programa. No, y además la cantidad de gente que adora que Lorna hable, ¿no? Sí, deje. Y él estaba diciendo que Amra Red nomás escucha este programa por Lorna, ¿no? No, por mí. Primo. ¿Ah, es tu primo? No. Así se dice. Es mi primo político de Twitter, pero le mando muchos saludos. Va, que va. Pues nomás quiero decirte una cosa. Torturamos a la gente un ratito con los saludos, pero teníamos que entrar en el tema, que es el tema de la mitología de los superhéroes, porque obviamente, si me tardaba demasiado, las personas del programa de mitología, Tere, en particular, se tienen que ir, entonces no tenemos tiempo de andar jugando. Entonces ahorita hay que continuar, después de que ellos se partan a retirar, regresaremos a los saludos, darás tú tus saludos y platicaremos de todas las otras cosas que tendremos que platicar, pero ahorita... El tema es más importante que cualquier otra cosa que tengas que decir, porque ahorita tú también vas a estar interesado en el tema. Okay. Capitán Marvel. Capitán Marvel. Lo dije a un inicio, pero por favor vamos punto por punto, sigla por sigla. Vamos primero por la S. ¿Quién es? Depende de tus referencias, pero es Salomón. Efectivamente, es Salomón. Salomón, pues es un rey judío muy importante, porque se caracterizó precisamente por su gran sabiduría y su conocimiento de todo lo existente en todos lados. Él observó las estrellas, observó todo lo que había aquí en la tierra también, y bueno, se le recuerda muchísimo por sus decisiones salomónicas, uh-huh, que quiere decir justas, uh-huh, duras pero justas, porque la justicia es dura. Y al final de cuentas, Salomón así era. De hecho, hay una historia muy bonita que aparece en un cómic llamado la JSA, o la Justice Society of America, donde nuestro buen amigo Billy Batson, alias el Capitán Marvel, está hablando con otra de los personajes ahí, que se llama Stargirl, que es una niñita de su misma edad. Él, larga historia corta, pierde sus poderes y de ser un hombre de 30 años, o de aparentar un hombre de 30 años, regresa a su estado normal, como tiene 11, 12 años, ¿no? Más o menos. También igual depende de tu referencia. Uh-huh. Creo que oscila entre los 8 y los 16 años, ¿no? Más o menos. Dependiendo de lo que necesiten los escritores, es lo que, claro, termina, sí, sucediendo. Es la fortuna de esto. Exacto, exacto. Sí. Entonces resulta que él menciona que como tiene que pelear por la justicia y salvar al mundo, le es muy difícil estudiar para la escuela. Entonces muchas veces tiene que volver a tomar los exámenes horas después de la escuela. Es que es difícil ser héroe y terrestre normal, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo va a ir uno a la escuela? ¿Para exacto, qué? Exacto, es casi imposible. Exacto. Pero y es casi imposible, pero él lo tiene que hacer porque es un buen niño. Entonces él tiene que terminar la prepa. Entonces estaba ahí sentado y no, como no pudo estudiar para el examen, grita Shazam, cae el rayo mágico, se transforma en el Capitán Marvel para poder hacer trampa en su examen con la sabiduría de Salomón. Wow. Pero la misma sabiduría de Salomón se lo impide. Porque es justo. Es injusto. Es injusto, claro. Exacto. Que este niño no estudie y le vaya bien, ¿verdad? Exacto. Entonces, o sea, él tiene que regresar a ser Billy Batson, tomar el examen y le dan un grado o una calificación mala. Pero me encantó porque es un momento muy bonito cuando descubres por qué el Mahou Shazam elige a un niño. Uh-huh. En vez de un hombre mayor, porque un hombre mayor puede agarrar este poder y lo, sí, abusa, como lo abusar, hizo. Claro. Ted Adam. Alias. Alias. Black Adam. Black Adam. Efectivamente. Adam. No puede ser que estaba tocando tu tema, compañero. Vengo corriendo, mano. No te preocupes. Obviamente, Black Adam o Ted Adam es un príncipe de Egipto. Oye, pero yo tengo una duda. ¿Salomón tiene algún origen, no sé, mitológico sobre sus poderes? ¿Cuál es la historia detrás de Salomón? Bueno, es que Salomón no es ningún mito, es una realidad. Salomón, okay, existió, es hijo del rey David, y a partir de ahí, pues obviamente David, que se ganó la posibilidad de ser rey porque peleó con un gigante. De David y Goliat. Ajá. Okay. Resulta que a partir de ahí, David se convierte en el rey de los judíos y tiene hijos. Y su hijo más importante es Salomón. Salomón recibe todo el conocimiento, absolutamente todo el conocimiento del rey David. Salomón hace escritos tan interesantes como el Cantar de los Cantares, que está dentro de la Biblia. Habla de situaciones muy bonitas y pues finalmente sus historias son de que era un hombre justo, era un hombre al cual no le podías sorprender de ninguna manera, es decir, no lo podías engañar porque sabía muy bien lo que se debía de hacer. Y de hecho hay una historia muy linda en donde dicen que dos mujeres estaban peleando un día por un hijo. Resulta que una de ellas llega corriendo con Salomón, que es el que impartía la justicia, y llegan al Palacio de Salomón gritando de que fulano de tal me robó mi hijo, no que es mi hijo, no que es el mío, no es que el de ella murió anoche y ahora dice que este hijo es el de ella y la verdad es que su hijo se murió. Salomón las observa detenidamente, las ve y de repente dice, no se preocupen señoras, vamos a darle una solución a esto, préstenme al niño. Pone al niño en la mesa, las observa, ellas también observando qué va a hacer, saca la espada y dice, como es de las dos, les corresponde la mitad a cada una. Entonces va a partir al niño y entonces la verdadera mamá grita, no, no lo mates, prefiero que se lo regales a ella a que lo mates. Entonces Salomón dice sabiamente, entonces el hijo es tuyo porque la otra no dijo nada y no le importaba que yo matara al hijo. Entonces esas eran las decisiones salomónicas, o sea, lo que nunca te ibas a imaginar, y Salomón salía con unas decisiones extrañas pero justas. Híjole, a lo mejor me van a vapulear. De seguro. Como tres personas que van a vapulear, pero qué bonitas son las historias de la Biblia, ¿no? No te preocupes, porque al final de cuentas sí, son historias. Sí, son historias, sí, exactamente. Entonces te vas dando cuenta de que van de la mano. Okay. Sí, si le quitas el lado de religión, no importa, la historia... Es la mejor historia jamás contada. Exacto, es la mejor historia jamás contada. Y hablando de historias, ¿cuál es la que sigue después de la S? Hércules y sus 12 trabajos. Bueno, hace ratito comentábamos de que Hércules es el hijo de Zeus y de Hera. Uh-huh. No es de Hera, hijo de Hércules y de una mujer que se llama Alcmena, que por cierto su esposo se llama Anfitrión. Entonces en una fiesta que hace Anfitrión aquí en la tierra, invitan a Zeus y baja Zeus muy contento y pues se la pasa de maravilla y ya en la noche le dice Anfitrión a Zeus, ¿cómo te la pasaste? No hombre, de maravilla, me la pasé muy bien, se te ofrece otra cosa, le dice Anfitrión a Zeus y le dice, pues sí, fíjate que me gustaría quedarme a dormir en tu palacio. Perfecto, quédate vale, a dormir bien. Con nosotros. Sí. Y dice, pero quiero pasarme la noche con tu esposa. Entonces Anfitrión, que es un buen anfitrión, dice, okay. No hay problema, pásate la noche con mi esposa. Y de esa noche nace precisamente Hércules. Hay gente que tiene sangre de atole, mano. No, una cosa, ahí es donde empieza el movimiento swinger. Okay. Hay otras historias, no es la más simpática, pero bueno. Sí, resulta sí. De que de esa relación de Alcmena con Zeus nace Hércules. Y Hércules es perseguido por la esposa de Zeus, que se llama Hera, por ser hijo ilegítimo de Zeus y no lo quiere y no lo acepta. Y entonces Zeus con el tiempo decide que pues tanta fuerza no la puede compartir aquí en la tierra, crea muchos problemas, es muy tosco, es muy pesado, y entonces decide llegar al Olimpo donde vive su papá, pero no lo dejan porque es un mortal, bueno, mitad mortal y mitad divino. Y entonces para que pueda subir al Olimpo tiene que hacer 12 trabajos, y esos 12 trabajos los va a emplear precisamente para ir como educando su fuerza, para educar su mente, su pensamiento, su inteligencia y darse cuenta de que tanta fuerza no es conveniente muchas veces. Entonces los trabajos que le ponen pues es ir a cazar a un león, ir a cazar a una cierva, ir a platicar con ciertos personajes, por ejemplo, cuando le dicen que tiene que ir a capturar unas yeguas salvajes que andan por todos lados, antes habla con un rey y ese rey le dice que tenga mucho cuidado con las yeguas porque son salvajes. Y eso lo demostraríamos como que todo lo que se va encontrando en el camino, todo es salvaje. Entonces él tiene que mostrar que también es tan fuerte como esos monstruos salvajes que encuentra en el camino, pero que puede con ellos. Entonces, bueno, yo creo que el poder que tiene Hércules ahí es el poder dominar la fuerza también. Y lo curioso de esto que mencionas, el origen de Hércules y cómo las historias se van repitiendo, ese más o menos es el origen del rey Arturo. Uther, el Pendragon, tiene relaciones con Igraine, que es la reina de otro reino, que está casada con un rey. Él la ve, se enamora de ella, le pide a Merlín que cambie su forma para que él llegue ahí y se acueste con Igraine, con el cuerpo de su esposo. Okay. Curiosamente, larga historia corta, Uther termina casado con Igraine y sale y nace de ahí Arturo. Fíjate. Pero si creemos la increíble y brillante película de los años 80 de Excalibur, Merlín se queda con el niño. Entonces es como que muy, más o menos similar, si lo podemos comparar. Sí, porque fíjate, mucho. La otra historia de Hércules y de su origen es muy parecido a lo que dices, más parecido, porque se dice que Anfitrión se va a la guerra y entonces Zeus, que estaba ya enamorado de Alcmena, se transforma en Anfitrión y se acuesta con ella 3 días. Y luego cuando ya se entera a Zeus que Anfitrión ya regresa de la guerra, se va. Y entonces llega anfitrión así como loco y deseoso de tener sexo con su esposa. Y resulta que le dice al menos, oye, ¿qué te pasa? Llevamos 3 días haciendo el amor, ya basta. Y dice, ¿cómo que 3 días si yo acabo de llegar? Y entonces ahí es donde se hace la transformación que tú comentabas, ¿no? Muy bien, bien. Bueno, pero también es importante aclarar que, por ejemplo, no nada más es un león no solamente son bestias, ¿no? Son bestias con características especiales. Según recuerdo, el león tiene piel irrompible, ¿no? Las flechas no le podían atravesar, entonces él se las tiene que ingeniar para no matarlo con las flechas, sino más bien ahorcarlo, sofocarlo. Así es. Y ese cansancio, bueno, la verdad es que lo ahorca, y lo sofoca. Entonces, esa es una manera de que él, después de lanzar tantas flechas, se da cuenta de que, pues no, las flechas no le van a servir en ese momento. Tiene que idearse la manera de acabar con el león. Y, por supuesto, el león le pone muchas trampas que él tiene que observar. Y lo logra, ¿no? Que después le quita la piel al león y así se la pone. Es, y la usa, además. Porque es un escudo. ¿No? Y curiosamente, el primer traje de Superman estaba hecho con la manta con la que lo envuelven sus padres de Krypton. Y como es una manta de raíz kryptoniana, de origen kryptoniano, es irrompible. Claro. Cuando Superman se viste con el traje original que tiene, porque ya todo eso cambió, esa historia ya cambió. Sí, a los escritores modernos se lo hizo muy tonta la historia, pero originalmente su traje era irrompible a través de que le disparaban o se metía a incendios, porque era... Pues sí, entonces vemos lo mismo. Tiene razón, fíjate, la piel del león era irrompible y entonces él se la pone. Exacto. Uno diría, ¿por qué se puso esa piel tan fea y por qué andaba siempre con esa piel? Bueno, pues porque era un escudo protector. ¿Y después de la H, qué sigue? ¿Después de la H, de Atlas o de Aquiles? ¿Empezamos con Aquiles? Pues como quieras. Pero si quiero resaltar algo. ¿Ya se tienen que ir? En unos momentos ya. Si quieres terminamos. Bueno, Aquiles solamente tenía un lado débil. Así es. De hecho, esa historia es preciosa. Sí, sí. Odié la Ilíada. En serio, la aborrecí. Se me hace una historia. ¿Te refieres al libro? Al libro. Pero la historia de Aquiles es lo que vale todo el libro, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, yo te puedo contar de esta historia en donde la mamá quería proteger tanto a su hijo. Tanto a su hijo, que habla con los dioses y les pide que por favor nunca le pase nada a su hijo. Entonces ella se lleva a su hijo y lo mete a donde los dioses le dijeron que era una fuente especial, la fuente de la inmortalidad, y mete al niño, pero lo toma del tobillo y ahora sí como que lo remoja y lo saca. Y el único lado débil, pues fue su tobillo. Entonces, bueno, el talón de Aquiles es lo que más le preocupó con el tiempo porque ahí fue donde lo hirieron. Exacto, sí, pero era totalmente invulnerable. Hay una parte de la historia en la que Aquiles le pregunta: oye, mira, tienes dos opciones. La primera, vas a vivir toda tu vida muy bien, vas a tener tu familia, tu casa, tus hijos, y pues tu descendencia vivirá muchos años, ¿no? Y vas a llevarte las reglas. O tienes otra opción: vas a tener una vida corta, furtiva, muy violenta, pero tu nombre seguirá existiendo durante la eternidad. Hasta que se acabe la humanidad, hasta ese día recordarán a Aquiles. ¿Cuál hubieran escogido ustedes? Pues yo creo que la que cuentas, porque eso de la mamá protectora me choca. Pues creo que es clarísimo lo que yo escogería. ¿Tú? ¡La gloria! Claro. Fíjate, yo normalmente decía eso. Sí, sí. ¿Tú sí? Sí, y un día... No, pero es que pues, tú eres mitad de un linterna verde. Yo soy Hal Jordan, tú eres Guy Gardner. Entonces, pues, obviamente se nota clarísimo quién da su vida por el resto de la vida. Y quién dice, no, mejor me quedo en mi casa. Guy Gardner y Hal Jordan son dos linterna verde. Se nos queda viendo como que no sabemos qué hace. No, no sé. Y Guy Gardner daría su vida. Hablan, con todo gusto. Pero... fíjate, a mí lo que me pasó fue que... Sí, sabes que se tienen que ir, ¿no? Entonces, no sería mejor que después cuentes sus historias cuando... Okay, sí, tienes razón. Dime otra letra. La Z de Zeus. Zeus, bueno, pues Zeus es el dios principal del Olimpo. No cabe duda de que él estaba dando todo el poder, toda la fuerza, todos los rayos, toda la luz que necesitaba este personaje. Y si la Z de Zeus nos habla como el dios que no le regalaron el poder, se lo ganó. Se lo ganó por ser inteligente, se lo ganó por ser fuerte, se lo ganó por ser atrevido y por supuesto también porque se enfrenta a su padre. Su padre fue Cronos o Saturno y Zeus decide ir a liberar a los hermanos que estaban viviendo en la panza del papá, ¿se acuerdan de esa historia? Sí, claro, Crono se traga a sus hijos. Excelente historia. Divina. Y entonces también veríamos un papá o súper protector o un padre que no quiere que sus hijos hagan nada. Y entonces llega Zeus, que no se lo tragó porque su mamá no lo dejó, bueno, no se lo entregó al padre. Y llega Zeus y saca a todos sus hermanos después de darle un brebaje al padre, a Cronos, que es sal diluida en vino. Entonces el papá se toma toda esta sal y empieza a vomitar a los hijos que ya se había tragado. Y por supuesto, pues Zeus, al ser el valiente, se queda con el poder absoluto de todo. Ya luego vienen las luchas y los titanes en contra de todos. Pero bueno, finalmente Zeus siempre gana. Me gusta la analogía de esta historia porque, si te fijas, Cronos se come a sus hijos, ¿no? Sí. Cronos es conocido como el dios del tiempo. Y si te fijas, en la mitología se come a todos los mortales, excepto los dioses. Y es que Cronos nos come a todos. Así es el tiempo, sí, mira, a mí ya me comió el tiempo, pero... Sí, pues por eso que tenemos dos letras más. Y dos, sí, tú dirás, claro. La M de Mercurio. No, la A de Atlas, compañero. ¿La A de qué? Atlas. Bueno, pues Atlas es un titán que también tuvo problemas ahí porque es hijo de Urano y de Gea. Y cuando nacen, empiezan a nacer hijos de Urano y de Gea, pues pasa una historia muy semejante. Urano se da cuenta que tiene unos hijos espantosos porque están naciendo gigantes y deformes y terribles, que son los titanes. Luego nacen otros hijos también bastante terribles, que son los hecatónquiros, son unos hijos que tienen un solo ojo. Y luego... Los cíclopes. Le acaban de decir sí, que son los cíclopes. Sí, son los cíclopes, tiene razón, son los que tienen un solo ojo. Y luego los hecatónquiros, que son los que tienen 100 brazos. Exactamente, okay. Gracias. Okay. Y entonces cuando esto sucede, pues observa Urano que son tan feos que los encierra precisamente en un lugar que se llama el Tártaro, que es una cueva, una montaña con una cueva. Y resulta que ahí está este titán también que se llama Atlas. Pero Atlas con el tiempo va a tener historias muy interesantes porque pues resulta que él decide un día que el mundo tiene que ser cargado y entonces él lo carga en sus hombros, en su espalda, y diríamos los demás, ¿y para qué lo carga? O sea, es mucho peso para uno solo, ¿no? Con el tiempo pasa Hércules y le quiere ayudar, y en esa ayuda que están ahí los dos tratando de pasarle el mundo Atlas a Hércules, que se les rueda. Entonces, ay, el mundo acaba rodando a sus anchas y ya nadie lo puede detener. Esa es una historia de Atlas. Y obviamente de Atlas agarra la resistencia. La resistencia. A ver, ¿tú qué nos ibas a decir? Yo me sé otra historia también de Atlas, que ellos se van a una guerra y entonces pierden esta guerra y Zeus, muy enojado, le da como castigo cargar el mundo. Y entonces ahí queda cargando el mundo. Y hay otra historia en la cual cuando viene Perseo de haber vencido a la medusa, entonces él pasa por donde está Atlas y le pide ayuda, le pide más bien posada para que pueda descansar de su viaje, pero Atlas ya es muy soberbio y no le brinda esa ayuda, y entonces Perseo saca la cabeza de la medusa que era traer una alforja, se la muestra, y entonces Atlas queda convertido en una cordillera. Dale. Así que muchas historias para un personaje. Sí, sí. Y ya para cerrar, tenemos a Mercurio. Mercurio, bueno, Mercurio es el dios romano del pensamiento, la inteligencia, la información, la comunicación. Finalmente es el mensajero de los dioses. A Mercurio se le compara con Hermes, si te vas más atrás se le compara con Thoth. Y así nos iríamos con todas las mitologías, y siempre tiene un personaje parecido. Resulta que Mercurio pues tiene alitas en la cabeza y tiene alitas en los pies porque tiene que pensar muy rápido, comunicarse muy rápido, pero también tiene que ir por todo el mundo corriendo o volando para llevar esta información. Y también se le compara muchísimo con la diosa Ike, que también de alguna manera es la diosa de la suerte, la diosa fortuna, que Ike se representa con una palomita. Con el tiempo los americanos, que son muy listos, pues le pusieron un nombre a unos tenis que se llaman Nike. Ah, claro. Entonces son los que corren demasiado. Es la palomita, finalmente representaría la rapidez de la diosa Ike, que además fue enseñada por Mercurio a correr demasiado. Entonces, bueno, Mercurio sí es un rápido. Pues muchísimas gracias, en serio. A ver, aclara una. Hay otra. Sí, sí. De Mercurio también en cuanto a la historia con Hera, ¿no? Y Hércules. No sé si la quieres contar, la cuento yo. Tú. Muy bien, bueno, pues esto es cuando Hércules tiene que, más bien Zeus quiere que Hércules pase a ser parte de los dioses, pues no puede porque es mitad humano y mitad dios. Entonces tiene que beber la leche materna de una diosa. Esto es imposible porque ninguna diosa quiere aceptar esto, ¿no? Y entonces Mercurio, que era, aparte de ser muy hábil, muy veloz, también era muy inteligente y muy hábil en sus pensamientos, decide tenderle una trampa a Hera, y entonces deja a un niño, a Hércules, lo deja siendo bebé, olvidado ahí en el bosque, y se lleva a Hera de paseo. Entonces en este paseo encuentran a Hércules llorando, y entonces Mercurio lo que hace es que le tiende una treta a Hera y le dice: oye, mira, este bebé que está aquí llorando, pobrecito, ¿no? debe tener hambre. Y entonces hace, a través de engaños, hace que Hera le dé de beber la leche materna a Hércules para de esta manera pasar a ser Dios. Y cuando se da cuenta Hera de que el que estaba amamantando es a Hércules, que es hijo de Zeus y de Alcmena, recordemos esto, sus celos de Hera son tremendos, que bota al niño, y en el momento que lo bota sale volando, leche de su seno. Sale leche de su seno, sale volando, y es donde se forma la Vía Láctea. Ah. Okay. Pero fue la trampa que hizo Mercurio para engañar a Hera. O sea, es tan listo que engaña a cualquiera, ¿eh? Ah, muy listo. Yo sé que ustedes no leen cómics, pero no. Imagínense a un superhéroe que tiene todas esas cualidades de estos grandes héroes de la mitología. ¿No se les antoja leerlo? Sí, a mí sí, sinceramente sí. Me cuesta mucho trabajo, fíjate, como que siento que es mucho. Entonces, ahorita que los estamos relacionando, bueno, pues ya... No, y lo mejor de todo... Tendré que comprar. Y este superhéroe que tanto amamos, que se llama Captain Marvel, además de todo, tiene el alma de un niño. Entonces, utiliza todos esos poderes que cualquiera podría abusarlos, como lo hace Black Adam, y él no. Lo usa siempre para el beneficio de los demás. Bueno. Y eso es algo hermoso. Sí. Y ese es el tipo de lecciones que uno puede aprender en los cómics, ¿no? Decir, tienes todo este poder y ¿qué haces con él? Ayudas a la gente, que es lo mismo que hablamos al inicio, que es lo que hace Prometeo. Así es. O lo que en algún momento hizo Jesús. Ayudar a la Moisés. Humanidad. Exacto. Fíjate que esto que estás diciendo es muy parecido a todos los viajes que hacen los héroes, porque los dioses siempre les dan un regalo a cada uno de los que se van a atrever a hacer un viaje atrevido, peligroso, y les dan un regalo. Entonces obviamente se van apareciendo así formaditos y les dan, por ejemplo, cuando a la diosa Ike, que es la diosa Fortuna, o Nike, la atraparon unos pescadores y le sacaron a su papá todo el dinero del mundo, eso fue como un secuestro, y regresa Ike ya al Olimpo, le dicen: te vamos a regalar ciertos elementos para que nunca ningún humano te vuelva a atrapar. Entonces ya van formados los dioses y la por ejemplo la diosa Artemisa o Diana le dice: tú debes de caminar con sigilo, nadie te debe de escuchar. Y le dice luego la diosa Artemisa: nunca debes de pasar por el mismo lugar donde ya has pasado, porque te están esperando. Luego llega Mercurio y le dice: te voy a regalar estos zapatitos para que corras demasiado a prisa. Luego llega Afrodita y le dice: te voy a regalar un peinado para que nadie te atrape, y te vas a hacer una trenza hacia adelante para que tu cabello suelto no flote cuando tú vas corriendo y te puedan atrapar por ahí. Y bueno, el caso es que los dioses se van apareciendo y le van dando regalos. Se me hace como muy parecido a este personaje que tiene todas las iniciales de los dioses. De hecho, ¿ya les comentaste la idea del nombre de Shazam? Sí, claro que sí, desde un inicio. Ya nos contó. No, y de hecho es muy curioso todo lo que mencionas ahorita acerca de la jornada del héroe, porque yo siento que con Comicmanía y hablar... y darle información correcta de superhéroes ha sido mi jornada heroica. Muy bien. Y creo que los dioses me han dado el regalo de traer el sexy de regreso. Y es lo que seguiremos haciendo aquí en Comicmanía. Así que no se vayan en ninguna parte. Desafortunadamente se tienen que ir nuestros amigos. Sí, nos tenemos que retirar. Muchas gracias por Muchísimas la invitación. Gracias por todo esto. No. Que hay mucha gente que le va a parecer importante esta información. Ojalá que sí. No, y no solo eso. Tenemos otra cita eventualmente más a futuro. Espero que puedan regresar porque hay una cantidad enorme de dioses que no tocamos. Nos faltó Morfeo. Es que nos faltaron en una enormidad cantidad de dioses. Tenemos a Morfeo, obviamente Sandman, tanto el de los años 40 como la era moderna. Tenemos también a Horus, a Ícaro, para ¿Tenemos más héroes? ¿Qué pasó? Es que ese micrófono es nuevo y es muy sensible. Que no te acerques demasiado, y no lo toques. ¿Tenemos sugerencias además y todo? Sí, tienen muchas sugerencias. Si quieren las copio, las ordeno. Sí, claro. Para mandárselas tanto a Tere y a mí, claro, sí, sería perfecto. Y qué bueno que, espero que les haya gustado esta breve charla. Solo tocamos a 4 superhéroes. Claro, y una cantidad de dioses. Pero bueno, si nos gustan invitar otro día, que estaremos con muchísimo gusto. Y pues también... que nos escuchen de 4 a 5 antes de que empiece tu programa. No. Es tan alegre ni tan dinámico, pero también contamos muchas historias. No, muchísimas gracias, porque además contamos los cómics de hace siglos. No, sin duda, porque lo que mencionabas de hecho es cierto. De hecho, claro. Lo que mencionabas de los seres, de los dioses sumerios. Todos los Eternals y los Celestiales tienen todo que ver, porque como les estaba comentando, los Celestiales vienen a la Tierra, cambian a la humanidad y crean dos razas, los Eternos y los Deviantes, que se volverán los titanes o los monstruos de la humanidad y los dioses de la humanidad. Es una larguísima historia que no tuvimos tiempo de entrar ahorita, pero... ¿Qué tal? Pues con mucho gusto estaremos aquí. No, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Nos escuchamos también. Gracias. Lorda, ¿estás lista para mandarnos una canción? Sí, me sugirieron algo de los Red Hot. No me acuerdo qué canción, porque ya se me perdió en las ventanas, pero ahí les vamos. Nos vamos a una canción y regresamos con más de eso que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y espero que les esté gustando este programa. Hardcore. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, aquí trayendo el sexy de regreso a través de tu radio online.com.mx. Este programa se llama Comicmanía. Ya regresamos a la normalidad. No podía hacer esto enfrente de tele porque se iba a ir inmediatamente, si me iba a gritar y estar tan hilarante o tan, ¿cómo se llama? Tan prendido. Pero aquí mi buen amigo Gaidar está acostumbrado, y afortunadamente a todos los amigos, y sí digo la palabra correcta, a todos los amigos que estuvieron con nosotros ahí en Comic Fest León, me vieron de esta manera. Entonces ya están acostumbrados a cómo puedo llegar a ser, pero obviamente no quería asustar a la gente de mitología porque sabía que era imposible que toquemos todos los puntos que había que tocar. Espero que les haya gustado esta pequeña lección de mitología para que vean que todos los superhéroes no parten de la nada, nada es creada en un vacío. Todos los creadores de los grandes héroes de los superhéroes son la mitología del siglo XX, ¿no? Exacto, o sea, exacto, totalmente de acuerdo. Y de hecho, si nos vamos a todas estas historias, como pudimos ver cómo las podíamos hilar de una a otra, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Sandman, Hawkman, Flash, todos tienen un pasado, y su pasado es la mitología que existió antes. Entonces, en serio, empápense, para eso está Wikipedia, para eso están sus maestros, curiosamente, hablen con sus maestros. Todo esto lo aprendí, aunque no lo crean, en la escuela, y es lo único que retengo de todos mis años en la prepa, porque fueron ocho años en la prepa. Repetí varias veces, pero okay, todas las cosas que tenían que ver con mitologías y las leyendas arturianas siempre me acordé. Qué bueno que se quedaron en este programa. Lorda nos dice que ahorita tenemos una cantidad de comentarios enormes, y les digo ahorita, de aquí no nos vamos hasta que esos comentarios son contestados, porque... Oye, pero yo también quiero gritar, o sea... Grita todo lo que quieras, pero nomás quería darle la entrada a esta gente. Bueno, mi nombre es Gaider Abdullah Jared. Exacto. Muchas gracias por oírnos, muchas gracias para las personas que nos estén oyendo del otro lado de, del internet. También, cada que estamos los dos aquí en el programa... Claro, hay claro. algo que tenemos que hacer antes de iniciar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dar los saludos? Ah, claro, tienes toda la razón. No, vamos a alejarnos de los micrófonos. Nos alejaremos... A ver, ¿estás listo? Empieza el conteo. Una, dos, tres. ¡Shazam! Claro que sí, porque somos... Honestamente, somos el 50%, el 50% de los fans. De todo el DF. Capitán Marvel, de todo el DF. Es triste. Oye, pero ya vamos agarrando más gente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y para, obviamente, para las personas que llegaron un poquito tarde, tienen que escuchar este programa desde el inicio. Definitivamente. Para que vean todas las historias que nos contó nuestra buena amiga Tere acerca de qué significan cada una de las siglas del nombre Shazam. Para que entiendan un poquito más la importancia y por qué nos encanta el Capitán Marvel. Y además toda la responsabilidad que tiene sobre él, ¿no? Imagínate. Todas estas historias que están relacionadas, los 12 trabajos de Hércules, esta tarea increíble de Atlas, la labor que tiene Aquiles para preservarse. No, te vayas muy lejos, acabas de mencionar acerca de Atlas. Atlas tiene el mundo en sus hombros. Así es. Para Billy Batson, él tiene el mundo de sus hombros. Claro, claro. Hay que ver las cosas metafóricamente, no necesariamente, literalmente, pero obviamente creo que podemos sacar muchísimas historias. Y qué tristeza que Jeff Jones, un brillante hombre que nos regaló el regreso de Hal Jordan. Vas a empezar. Pero déjame decir una cosa. Yo, en este momento, soy miembro de la Sociedad Linterna de México. Y si sigues con esa actitud, no te voy a recomendar para que te incluyan, déjame decirte. Pero aguanta, o sea... Dime. Es que Jeff Jones ha tenido muy buenos trabajos, pero con Capitán Marvel no está agarrando la onda. Para nada. Ese no es el espíritu. ¿Y quieres oír lo peor de todo? Todo está mal. ¿Quieres oír lo peor de todo? ¿Estás leyendo Aquaman ahorita? Aquaman está brutal, está increíble. Lo que está haciendo con este personaje es algo increíblemente difícil. Lo está haciendo interesante. Le está creando un pasado. Está creando un pasado. Está teniendo aventuras dentro y fuera del agua, igual de importantes ambas. Porque antes solo cuando estaba bajo el agua era interesante el personaje, ahora no. Y hay cosas increíbles, y el romance, amor, relación que tiene con Mera es una gran parte de lo que hace este personaje interesante. Le ha creado toda una vida alrededor, es increíble. Lo que yo creo que tiene Jeff Jones, que creo que es lo mismo que tiene Brian Michael Bendis, es que no puedes escribir 28 títulos y que todos te salgan bien. Exacto. El problema es cuando te sale mal un título como el Capitán Marvel, ¿no? Y de hecho lo más triste es que si puede encontrar todos estos, este lado positivo a un personaje que lo han tratado tan mal como es Aquaman, si puede encontrar cosas increíblemente positivas con este personaje que fue, bueno, tratado con la punta del pie en los años 90, que es obviamente el brillante y mejor Linterna Verde de todos los tiempos, y me refiero obviamente a Hal Jordan, ¿cómo es que teniendo a Billy Batson con todas estas cosas increíbles que vienen de la mitología lo esté tratando como basura? Y lo peor de todo es que él tiene a su cargo uno de los títulos más importantes de los Nuevos 52. Yo creo que, Que es la Liga de la Justicia. Yo creo que raya en lo irrespetuoso lo que está haciendo con Capitán totalmente, Marvel. Porque, totalmente. O sea, mira, lo puedes hacer más grande. Sí, lo puedes hacer más grande. Uh-huh. Le puedes cambiar el uniforme. Le puedes cambiar el nombre. Pero lo que no puedes cambiar nunca, lo que no puedes tocar, es que Billy Batson no sea una buena persona. Porque tiene todos los elementos para ser una mala persona, pero no lo es. Exacto. Y eso es, yo creo que la base del personaje. Por eso lo eligen. Así es. Eligen al único huérfano en todo el mundo que en vez de quejarse de su situación, hace lo posible por mejorarla. Sí, hombre. Es decir, leí el título ese de Los Nuevos 52. Ajá. Y francamente no está entendiendo el personaje. Yo creo que es más bien un encargo. Pero, ¿sabes qué? Este Dime. Título lo debería de estar haciendo, si no mal lo recuerdo... Kurt Busiek. Kurt Busiek es el que lo quería hacer con este Mike Wieringo. No recuerdo quién lo quería hacer, pero... Yo recuerdo que era Mark Waid. Te gusta una cosa. Mark Waid, Kurt Busiek, George Pérez, o vamos a ver, alguien, o John Byrne en sus buenos momentos, podía haber agarrado a este personaje y nos hubiera regalado algo inmenso y algo enorme. Curiosamente, Paul Dini y Bruce Timm, cuando agarran a este personaje... Así es. Y lo meten en la Liga de la Justicia Ilimitada... Uh-huh. Hacen una de las mejores historias que jamás se ha contado de este personaje. Y qué triste que no le dan la oportunidad a Bruce Timm de dibujar y escribir un título del Capitán América. Al menos una miniserie. ¿Del Capitán América? Del Capitán Marvel. Eso hubiera sido algo increíble. Porque lo que más tienes que entender es que Superman se burla de qué tan Boy Scout es Billy Batson. Okay. Y eso no es un negativo. Eso es lo más interesante del personaje. Y eso espero que mucha gente lo entienda. Pero ¿sabes qué? Me encantaría platicar todo el programa de este increíble personaje. O tú también mencionaste a través de Facebook cuando nos pusimos de acuerdo. Querías hablar de Miracle Man. Espero que también lo podamos hacer. Pero antes que nada, antes de avanzar, me gustaría retroceder un poquito y decirle a toda la gente que tenga preguntas, lo puede hacer a través del Mivo, que está en tu radioonline.com.mx, o lo puede hacer a través de nuestro Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran dejar, lo pueden dejar. Si no lo hacen ahorita, lo pueden dejar en nuestro blog, que es, te podrás imaginar cuál es el nombre de nuestro blog, porque nunca lo has visitado, me queda clarísimo. Sí, definitivamente, mira. ¿Cómo se llama el programa? Comicmanía. ¿Y dónde lo puedes escuchar? En tu radio online. Ahí está, en tu radio online, que es una estación de... Radio por internet. Radio por internet. Entonces, ¿cómo, si unimos todas estas pistas, vamos a jugar un poquito a la sabiduría de Salomón, ¿no? A ver si tienes el derecho de decir también, la palabra. También lo reservé. O sea. A ver si tienes la manera de unir todos estos datos. Ay, Dios. Entonces... Y también sabes cómo... Acabo de decir el nombre del Messenger y del correo electrónico, que es... ¿Qué? No pones atención. comicmaniaradio@hotmail.com. Okay. ¿Cuál crees que sea el nombre del blog? comicmaniaradio.blogspot.com. ¡Qué divino! ¡Un aplauso para Gaider, efectivamente! Esos 9 años en el Politécnico me dio toda la pena. Y nomás, vamos a partir de este primer inicio... Tenemos un Twitter en este programa. Así es. ¿Okay? Que empieza con @, obviamente. Así es. ¿Qué crees que sigue después del @? Ese sí es Comicmanía Radio también. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Es que rápido, qué tan fácil. Podemos unir todas las pistas. ¿Te puedo preguntar algo sobre el nombre? Lo que tú quieras. ¿Por qué no le pusiste el de Joy y sus fantásticos amigos? Ah, ¿el programa? Uh-huh. ¿Por qué no lo pusimos? Porque te voy a decir por qué no lo pusimos. De hecho, es el mejor nombre que el que tiene, por cierto. De hecho, en algún momento Paco se refirió al programa cuando él no estaba aquí. Como Carlos, Joey, Moisés y sus sorprendentes amigos. Así es. ¿Ok? Y yo les escuché... Le mando un saludo a Paco, por cierto. Sin duda. Y ¿sabes qué? No sé si estamos ahorita o no. Y no lo hicimos en el principio del programa y qué lástima. La gente de Fantástico nos ha abierto sus puertas. No solo los sábados, al final de mes, para dar pláticas acerca de lo que está saliendo nuevo en los cómics. Sino también nos ha dado la oportunidad... de poner este programa en vivo en sus tiendas, que se me hace magnífico. Entonces nos están escuchando allá. Oigan, sí, muchos saludos, hombre. Y qué bueno que lo están haciendo, porque déjame decirte, como tú sabrás, los miércoles son los días que llegan los cómics. Así es. Y todos los que queremos nuestros cómics inmediatamente nos vamos allá afuera de estar del otro lado de la cortina. De la cortina. En lo que quitan la cortina y podemos llegar a recibir nuestra suscripción o ver qué cómics nuevos salieron. Pero es un proceso de como 2 horas, 2 horas y media, porque reciben un cargamento muy grande. Entonces espero que se estén entreteniendo con estas pláticas. Les mandamos un saludo a todas las personas de Fantástico. Obviamente le damos las gracias a David Noriega, que es el dueño, y sin duda a Juan Bautista. Yo también quiero dar las gracias porque es el lugar donde se realiza la colecta monstruo. Claro. Y en serio, agradecemos mucho la participación de Fantástico. clásico dentro de nuestras actividades. También tengo noticias sobre la colecta monstruo, así que... ¿Viene la cuarta colecta monstruo? No, más bien viene la cuarta entrega monstruo de esta segunda colecta. Ajá. O sea, reunimos alrededor casi 5,000 cómics. Ok. Entonces estos cómics pues tienen que ir a parar a buenas manos, ¿no? Uh-huh. Ahorita hemos entregado cómics a... Primero fueron 500 niños y después... No... Fueron como 300 y cacho de niños, creo. Uh-huh. Y después acabamos de ir el martes pasado a otra casa hogar donde fueron 35 niños. Ok. Ahorita, con los números que estamos teniendo, no sé si en la siguiente o la posterior a esa, sí, vamos a estar rayando los 1,000 niños que hemos beneficiado, ¿no? Uh-huh. También ya estamos diseñando un curso de inglés para esos cómics que nos dan en inglés en Fantástico. Muchas gracias. Perfecto. Esta vez recibimos un poco más, así que estamos así como juntándolos y uh-huh. vamos a hacer un curso de inglés en una casa hogar. Déjame decirte una cosa, hay una casa hogar ahí en Avenida Chapultepec, muy cerca del Metro Sevilla, donde vive un niño que en serio creo que merece todos los cómics que le quieras dar. Y honestamente es una persona que te va a caer muy bien porque tiene un gran conocimiento de los cómics. Entonces, pero tiene demasiados cómics ese niño. Sí, sí, pero siempre quiere más, ¿no? Y déjame decirte, este niño curiosamente se llama Carlos Joey Moisés, igual que yo, y está listo para recibir cualquier cómic que tengas por ahí. También quiero expresar esto al aire. Muchas gracias, Joey, porque también nos diste cómics para la colecta monstruo. Fueron extemporáneos. Sí. Pero fueron justamente los que necesitabas para la ilustración. Ah, sí. A los cómics que te di a ti. Curiosamente, sí, sí, sí. Así es. Entonces, yo los tengo, pues, yo ya te guardé tu ilustración. Ah, muchas gracias. Para podértela pasar. Muchísimas. Si es que la quieres, claro. Déjame decir una cosa. ¿Cómo crees que voy a negar un regalo de parte de ustedes, ¿no? Se me haría grandioso. Ahí lo tendré junto al resto de mis pósters. Bueno, y todas una edición limitada, ilustración exclusiva de Omar Ladrón. Yo, nuestro premio Eisner. Encantado. Yo tengo mis razones personales por no haber ido personalmente a la colecta monstruo, pero qué bueno. Qué bueno que tú puedes poner mis necesidades a un lado y regalármela, ¿no? Yo encantado. Encantado de recibirla y obviamente la pondré ahí en un lugar especial. Ya que estamos, al ladito. Ya que estamos hablando que me hizo directamente en Fantástico. También, cada que vean ustedes a Carlos J. Moisés, sí, díganle que la siguiente colecta monstruo tiene que ir a entregar directamente los cómics a la colecta monstruo. Ok, lo haré. Porque el que no sea uno de tus fantásticos amigos no quiere decir que siempre vaya a guardarte una ilustración basada en tu buen corazón, amigo. Muchísimas gracias, pero tú mencionaste que por qué no le puse ese nombre al programa. Así es. Y es por una razón muy importante. Dime. Porque este programa no es de Carlos, Joey y Moisés. Este programa es de todos y cada uno de mis sorprendentes amigos. Y te menciono a ti, a todas las personas que están aquí en cabina conmigo, y no solo a ustedes, a todas las personas que se conectan miércoles con miércoles para hacer las preguntas, porque sin las preguntas de ustedes, honestamente, este programa no iría absolutamente a ningún lugar. Y déjame decirte algo que me encantó de ir a la Comic Fest León, algo que me fascinó: la gente estaba sedienta de cómics, sedienta de conocimiento de cómics, y quería saber más. Era un público increíblemente conocedor, habían hombres, habían chavos, habían un buen de chavas. Yo me sorprendí honestamente la cantidad de mujeres que había con conocimiento de cómics. De hecho, cuando estaba regalando cosas... ¿Con conocimiento de cómics? Sí, yo les decía... Es no. un oasis para los... No, yo les decía literalmente, a ver, si quieren este pin de la Comic Fest o si quieren este cómic, díganme cuál es su superhéroe favorito y yo les digo una trivia en base a este superhéroe, ¿no? Okay. Entonces, la mayoría de la gente obviamente me decía los clásicos. A Spider-Man, Superman, Batman, Capitán América, Thor, ¿no? Porque son las cosas que más tienen en la mente. Le pregunto a una niña, Satana Satara. No solo me da el nombre y el apellido. Más adelante ella me da de alta en mi Facebook, obviamente, como todos ustedes saben, es Carlos Joey Moisés, y me hace una pregunta. Joey, tengo una duda. Una duda muy importante. Quiero saber quién es más grande de las Birds of Prey. ¿Black Canary o Batgirl o Oráculo? Y dije yo, wow, qué pregunta, ¿no? Es un poquito como que muy, muy minuciosa, así de que tienes que en serio meterte a estudiar todas las minuciosidades del universo DC. Pero es una pregunta interesante que una mujer te haga, porque nunca te lo imaginarías. Sí, ¿no? Y como eso fue divino, me encantó estar ahí. Y habían dos o tres chavos que estaban ahí sentados. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Obviamente Canario Negro, porque Canario Negro, antes de la crisis en Tierras Infinitas, fue miembro de la Liga de la Justicia. Y en cambio Batichica nunca fue miembro de la Liga de la Justicia y recibió dos o tres veces ofertas para ser miembro de los Teen Titans o de los Titanes o los Jóvenes Titanes. No siempre lo aceptó, pero a veces estaba por ahí. Y también tenemos que recordar Black que Black Canary, Oracle, yo prefiero y también Black Canary. No, y también recuerda que Black Canary o Canario Negro empieza una relación con un hombre con Green Arrow. Si ella hubiera tenido 16 años, 17 años, pues obviamente no hubiera andado con ella, porque difiero. Bueno, Hal Jordan, si tuviera 12 años, hubiera andado con ella. Y si no, pregúntale a Aricia, larga historia. Pero no hablemos de Hal Jordan. Pero Oliver Queen, alias Flecha Verde, nunca lo hubiera hecho, ¿no? Y también tenemos que recordar que Batman siempre le prohibía a Barbara Gordon ser Batichica, porque decía que estás muy joven, tenía como 16, 17, 18 años. Y también tenemos que recordar que si ella ya tenía un trabajo a los 16 o 17, es porque ella se saltó varios grados. O sea, ella era tan inteligente y tiene esta memoria privilegiada, memoria fotográfica. Entonces, ella creo que se brincó toda la primaria, ¿no? O sea, ¿no? Ya se vería grande cuando le dispara el Joker, ¿no? Sí, pero obviamente, si estás despierta todas las noches en Ciudad Gótica, te vas a ver grande. Y después ya... ¿Despierta en qué sentido? Después de la crisis... ¿Trabajaba en la biblioteca dentro de ese cómic? Exacto. Traía a trabajar en la biblioteca y por un tiempo fue parte del gobierno de Ciudad Gótica. Pero la cosa es que ella, por haberse brincado tantos años de la escuela... De hecho, eso lo mencionan en un cómic llamado Secret Origins. No sé si lo llegaste a leer alguna vez. Llegaron muy pocos a México, desafortunadamente. Yo tengo la colección completa, donde hacían los diferentes secretos origen. Sí, sí, los diferentes origen. Es interesante esa novela de La Broma Mortal, ¿no? Tengo entendido. Killing Joke, ajá. Es una joya. Tengo entendido que estaba diseñada para ser un Elseworld. No, estaba diseñada para ser una novela gráfica. Pero a última hora cambiaron el formato, uh-huh. Porque ya no hacían novelas gráficas, porque muy poca gente quería comprar un formato tan grande, porque no habían cajas para ponerlas. Entonces la gente le gustaba tener sus cómics en sus respectivas cajas y no tenerlas ahí como que pegadas en algún lugar, y todavía no podían, como la mayoría de los chavitos en ese entonces que compraban cómics, no podían tener un librero, y el librero que había en la casa era donde ponían los libros el papá. Uh-huh. Pues obviamente era muy difícil tener tus novelas gráficas en ordenadas y bien cuidadas, entonces se redujo a un prestige format. Okay. Y ya, pero no, en ese momento, si tú recuerdas, no existían Elseworlds. Eso fue un poquito más después. De hecho, el primer Elseworlds... Pero no estaba en continuidad. No estaba diseñado para estar en continuidad. Sí. Estaba diseñado, sí, para estar en continuidad. Lo que no estaba diseñado... Me he tragado mis palabras en ese momento. Lo que no estaba diseñado era que iba a ser permanente. Alan Moore lo dijo en una entrevista que tengo un libro precioso que se llama The Extraordinary Works of Alan Moore. Okay. Que es divino, donde él dice: se me hizo una ridiculez que hayan mantenido a Barbara Gordon en silla de ruedas. Es un mundo donde viene un hombre del planeta Krypton, viene otro del planeta Marte, después tienes a Cyborg, que puede hacer toda una armadura y es parte de su cuerpo. No alguien se le podía reparar la espina dorsal, pero curiosamente John Ostrander fue el creador del personaje de Oracle, ¿no? Que es cuando dice: sabes que si la niña es muy inteligente, ¿para qué la dejamos en la silla de ruedas? Tiene su mente, y su mente puede avanzar mucho más. Y el personaje de Barbara Gordon para mí creció muchísimo más como Oráculo. Mucha gente es lo que piensa. Que como Batichica, porque como Batichica siempre sería en la familia Batman la tercera. Porque tienes a Batman, siempre es el número uno, Robin es el número dos y es la número tres. Y si nos metemos con Batwoman y con la primera Batgirl, termina siendo que es la sexta o la quinta o lo que tú quieras. Pero ahorita como Oráculo... No, siempre hubiera sido el número pero como tres, Oráculo, ¿no? Pero como Oráculo, ¿quién más está? Nadie. Nadie. Yo creo que... O sea, sí creció el personaje como Oráculo, ¿no? Sí, sí. Pero también es un personaje que podría o no estar. Y eso no es sé. A mí me encanta el personaje de Oráculo, y lo que más me encanta es que el romance Ricardo Tapia o Dick Grayson creció cuando ella estaba en silla de ruedas, porque ya no podía huir. El problema de ese romance Batichica Robin es que cada vez que él se acercaba, ella salía corriendo. Porque a pesar de que sí sentía la atracción por Dick Grayson, porque es la onda Dick Grayson, seguía enamorada de Bruce Wayne. Pero en el momento que queda en silla de ruedas, ya ese crush que tiene por Bruce Wayne desaparece. Porque ya se vuelve como una concentración en sí misma. Y Robin dice: este es mi momento. Entonces va sobre ella, y lo padre es, y esto lo hemos visto en varias portadas, y me encanta cada vez que lo hacen, ellos ante nada son acróbatas. Entonces, uh-huh, lo que él hace, la sube a... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Dónde hacen sus acrobacias? ¿Cómo se llama esto? Tiene no un nombre, péndulo, al trapecio. La sube al trapecio porque dice: acá solo necesitas sus brazos. Y le dice: pero ¿qué tal si me caigo? Y dice: no te voy a soltar nunca. Entonces ella se lanza y él siempre la atrapa. Y ahí es cuando básicamente se vuelve una metáfora de su relación, de que él siempre va a estar ahí para atraparla. Lo que Batman no pudo hacer. lo que Batman no pudo hacer. Ay, hay tantas incógnitas que tengo sobre Batman. Bueno, pero y ahora más. El día de hoy tenemos que contestar las incógnitas. ¿Nunca vamos a dar saludos? Yo ya di los míos. ¿Puedo dar mis saludos? Y yo ya saludé obviamente a todos los amigos que conocí en el Comic Fest León. Pero tú, ¿sabes lo que no me dejaste de decir? La gran mayoría de los momentos que estuve ahí en el Comic Fest, porque yo estuve encargado casi todo el día, o sea, la gente ya ha de estar harta de mi voz. 2 días de 10 de la mañana a 7 de la noche sin parar de hablar. ¿Cómo es lo que siempre dices? Nunca me harto de mi voz. Bueno, yo nunca me harto de mi voz porque, Dios, así como me dieron la capacidad de traer el sexy de regreso. ¿En me dieron... 5 años no te has hartado de tu voz? No, para nada, para nada. Lorna ya está un poquito, porque si tú notarás, Lorna está fuma y fuma y fuma para que mi voz se vea afectada. No fumes, te hace daño. No, es cantante, es lo peor. ¿Cantante? Es cantante, es lo ¿y peor. Fumas? Sí, sí, sí. Estoy de vacaciones. Pero bueno, te voy a decir una cosa. De hecho, hubo un momento muy, muy interesante en la convención donde uno de los invitados no pudo ir, tuvo un accidente automovilístico, se tuvo que paró en el hospital. Y yo digo, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hacemos? Y uno de los encargados me dijo, ¿sabes qué, Joey? Párate ahí enfrente, agarra el micrófono y habla de Avengers. Y habla de Avengers. Porque es que mañana, de hecho, va a haber una función especial para los ganadores de un pase doble en la convención para ir a ver Avengers. Okay. Entonces Cinemex les dio la oportunidad de tener una sala completa para todos los ganadores de estos pases. Entonces, yo desafortunadamente no me pude quedar para ver Avengers con toda esa gente que ganó el premio. Hubiera sido muy divertido. Pero dije, ¿sabes qué? Me parece una idea interesante porque estamos de acuerdo que mucha gente ya vio la película, pero no sabe el bagaje. Sí, el background. De toda esta gente. Dije, pues está bien, voy a hacerlo, ¿no? Yo sigo pensando que quería ver Ultimates, pero Avengers es una gran película. Entonces yo dije, bueno, está bien. Entonces a mí me empezó a dar un poquito de miedo porque dije, ¿sabes qué? Honestamente, ¿quién soy yo para pararme enfrente de toda esta gente y decirles, oye, pues ahorita me van a tener que... Querían ver a esta persona que iba a hablar de cosas de manga... y de anime, pero no, vamos a hablar de Avengers. Entonces sabía que dije, aquí me van a buchar, van a tirar huevos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces me hice tarugo, dije, no, tengo que ir a sacar unas copias y me fui para hacer tiempo. Ya cuando regresé dije, no, ya es tu responsabilidad y es tu trabajo, ¿no? Para eso te trajeron. Y yo no sabía qué hacer y también te voy a pedir que estés listas con los aplausos. Claro. Tú conoces al buen Rulo Skywalker, alias claro. Raúl Hernández, dibujante de Aventuras Enmascaradas, que también les mando un fuerte siempre saludo. Siempre que lo veo me dibujan Naruto. Sí, un gran abrazo, un fuerte saludo a toda la gente de Aventuras Enmascaradas que estuvieron súper buena onda ahí. Jorge Gulías estuvo ahí. No sé si fue al Cacha, pero saludos no, al Cacha. Mi Cacha no fue, pero fue Gabriel y fue Rulo Skywalker. Y dos veces este hombre dijo, está bien Joey, te voy a ayudar. Un aplauso para este hombre. Porque no tienes idea. No, eso. Yo le voy a dar un aplauso. Rulo Skywalker, en serio, eres parte de los sorprendentes amigos de Carlos Joe y Moisés. Porque chécate lo que hizo este individuo. Él fue ahí a trabajar con Aventuras Enmascaradas. Él fue a ser parte de Aventuras Enmascaradas. No tenía que ir a ayudarme a mí para nada. Y cuando yo le pedí ayuda, él dijo, sí, adelante. No trajeron los proyectores. Algo pasó, hubo un error y no había proyectores. Y la primera conferencia que tenía que dar yo en el primer día de la convención era la historia de los cómics, como una introducción a los cómics desde 1933 hasta tiempos modernos. Y si lo haces sin proyección vas a aburrir mucho a la gente, porque tu voz tiene que crear todas las imágenes. Así es. Afortunadamente Raúl tenía su iPad, nos sentamos ahí y le dije, a ver, hay que bajar estas imágenes. Y nos pusimos a bajar imágenes y él literalmente se paró junto a mí con su iPad. Yo mencionaba algo y él cambiaba la imagen, daba su opinión, decíamos algo gracioso, nos íbamos a la próxima. Él literalmente se paró ahí con su iPad cambiando. ¿Y no graban video de eso? Hay videos por ahí porque mucha gente, yo pensé que todo el mundo se iba a aburrir y nada, aguantaron una hora de eso y me encantó. Y al otro día cuando no pudo ir este chavo a hablar de manga y tuve que pararme a hablar de Avengers, le dije, ¿sabes qué, Raúl? ¿Me echas la mano, por favor? Y Rulo dijo, claro que sí, Joey, no hay problema. Se paró conmigo, sacó el iPad otra vez y este estuvo peor. Porque yo empezaba a decir el personaje, empezaba a decir un tema, hablaba de tal cómic o de cual cómic, y en lo que yo volteaba, él ya en el iPad tenía la imagen que yo requería. Fue increíble, ¿no? Porque yo decía, no, sí que en Hawkeye la primera vez que aparece era enemigo del hombre de Iron Man. Me volteo y ya apareció la imagen en el iPad. No, que no sé qué, sí, Black Widow. Me volteo y aparece la imagen de Black Widow. Le estás haciendo una publicidad increíble a Mac aquí. ¿A quién? A Mac. ¿A Mac? Ah, sí, sí. Deberías de cobrarles, man. No importa, en serio. Si no hubiera sido por el Wacopad, en serio, no nos hubiéramos salvado de esas dos. Y cuando me di cuenta, me dieron una hora que llenar y dije, pues voy a tratar de llenarlo y hacer tiempo. Cuando me di cuenta, terminamos el origen de todos los miembros de los Vengadores, incluyendo a Ant-Man y Wasp, y también Black Widow y Hawkeye. ¿Crees que Ant-Man y Wasp vayan a venir en la segunda película? Sí, sí. Es tienen, obligado, ¿no? Si tienen una película propia, yo espero que sí. Yo espero que sí. Y lo más curioso fue que ya cuando terminamos de decir los personajes, dije, bueno, y ahora tenemos ya que hablar cómo esas historias de estos personajes se traducen en la pantalla grande. Llegó Mr. X, que fue uno de los organizadores, y me dijo, ya llegó el otro invitado. Y yo, ¿qué? 40 minutos sin parar, y la gente estaba muy interesada de escuchar. Y lo más padre fue que siempre levantaban la mano, siempre hacían preguntas. Habían como dos o tres chavos. ¿Con qué pregunta te hicieron? En mil preguntas. De hecho, hubo un momento donde había tiempo que llenar antes del primer concurso de cosplay. Me paré ahí enfrente de la gente y dije, bueno, en lo que se prepara la gente, ¿alguien tiene una pregunta? Media hora. Y hacían preguntas muy interesantes. Preguntaban acerca de lo normal, ¿no? Civil War, ¿cómo se llama? La saga del clon. Cuéntanos es que la historia. Si no te tocó la saga del clon, sí es medio incomprensible. No, pero fue increíble porque la gente quería escuchar, quería ser parte de. Y ahora es tiempo de que tú des tus saludos para irnos rápidamente con todas y cada una de las preguntas que hemos recibido. Si bien la mirada que nos está echando el horno. Así de ya empiezan a contestar. ¿Puedes dejar de decir tus cosas? Adelante. No, es que si vieran la cantidad de preguntas. No, todas. De hecho, te entiendo, yo me estreso mucho cuando tengo la laptop. Pues bueno, los mensajes. Vas rápido, sí, sí. Rápido, tus saludos. Primero que nada, quiero agradecer y mandar unos efusivos saludos a una chica guapísima. Con eso vas a empezar. Así es, pero checa. Lo que sucede es que esta chica no le gustan los cómics, de hecho, no voy a decir que los odia, pero sí le aburren bastante. Sí, sí. Me dijo que iba a escuchar el programa, nada más para que le mandara saludos, así que... Bueno, ok, te entiendo, porque The Enchantress le dedico canciones solo para que escuche el programa. A ver, vas. Ahora, también quiero saludar a mis amigos de Rotara que me han ayudado con la colecta monstruo, especialmente a Daniel García Cobos, a mi amigo Eric Fritz... Y al próximo presidente al actual presidente que es Aldair Rosales. Ok. Que creo que son los que sé que van a estar escuchando esto. Obviamente ya mandaste saludos a Raúl, a Lioco. Sí, claro, desde el inicio diciendo que gracias por poner este programa en lacobacha.net. Muchísimas gracias. ¿Y ya felicitaste por su cumpleaños? Ah, desde la semana pasada. Ah, bueno, yo le felicito por su cumpleaños este día. Ajá. Uh-huh. Y no me acuerdo quién me... Ah, Amra Al-Jarred. Ya le dijimos desde el inicio del programa. Pero yo lo quiero saludar. Salúdalo. Y creo que ya esto. A mi hermana, por si es que me está bien. Okay. ¿Qué onda, Mari? Mari, me parece perfecto, me parece magnífico. Y también le damos las gracias a la gente de Comicorp por agarrar este programa y subirlo a su blog, que es Ya también saludaste a Beto, ¿verdad? Desde el inicio, que es comicorp.blogspot.com. Que no sé si... nunca te metes al blog, a nuestro blog, ¿qué es? Es que tu blog sí me meto al de la de Batcave. ¿Cómo se llama este? Este con mi compañía radio.blogspot.com. Efectivamente. Nos hicieron un nuevo diseño para el logo que les quedó increíble a la gente de Comic Corp, que es con la tipografía de Watchmen en representación a la plática que vamos a tener este sábado en Fantástico acerca de The Before Watchmen. Ya pusiste la cara, mejor no vamos a decirlo, pero hay que decir que esta semana va a salir otro número. Me imagino que va a salir el de Night Owl, si estoy en lo correcto. Sí. Y si no, pueden checar el checklist que nuestro buen amigo Carmix nos hizo, que Beto subió al blog. Se ven bastante buenos los números de este... ¿Cómo se llama el de The New Frontier? Darwin Cook. Sí. Darwin Cook. Minuteman y Silk Spectre. Y también, ¿sabes qué tengo que decir? Se ven muy bien. Hablando de convenciones y todo esto más, no me he puesto de acuerdo con él, pero me tengo que poner bien, bien de acuerdo con él. El arquitecto Ignacio Septién, que es el organizador de La Mole, ya me dio oportunidad de regalar pases dobles para ir a La Mole. Y me dijo que podía regalar 5 pases dobles por programa. Wow. Además, voy a preguntarle a ver si puedo empezar a hacerlo desde el próximo programa. Oye, ¿nos avisas para hacer la promoción en la covacha? Claro que sí. Y también lo que me dijo es que tiene que ser con preguntas. Trataré de no hacer preguntas muy manchadas, pero haremos las preguntas más o menos. Las primeras tienen que ser preguntas de La Mole. Obviamente. ¿De La Mole el personaje o La Mole? Ok, me parece perfecto. Ahí buscaremos en cómo hacerlo. Pero bueno, señores, espero que sigan escuchando este programa ahora que viene el momento importante, que son sus preguntas. Y aquí también en el Facebook tengo muchas preguntas también. Entonces, Lorna, tú lees las primeras, yo leo las demás y así veremos cómo lo hacemos. Ok, bueno, primero Mugen mandó... Les mando muchos saludos. Traté más o menos de ponerlos en orden. Después, Por aquí alguien que no puso su nombre puso: hola Joy, desde León, Guanajuato, apoyamos tu programa. Ah, muchas gracias. Luego por acá, saludos a Joy y todos en cabina de parte de Joker y Snicket Comics desde León, Guanajuato. Snicked. Bueno, es el sonido que hace Wolverine cuando sacan sus garras. Exacto. Okay. Ese mero. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Lorna que está mal? Lo que pasa es que Wolverine es el único personaje que conoce, ¿no? Bueno, de hecho son los personajes que tienen buenos abdominales. Hugh Jackman. Capitán América, por favor. Jackman, Chris Evans. ¿Cuál es el que se te hace más guapo de los que ves en las películas? No, Capitán América. ¿Capitán América? Definitivamente. 100%. Yo creo que si yo hiciera una encuesta con mis amigas, sí, familiares, sí, debería ser Thor. ¿Sí? A mucha gente que conozco le gusta Thor. Sí, también a mis amigas les gusta. Pues no sé, Thor, ¿no? Los ojos azules de... Digo, no olviden, vámonos, Eso explicaría tantas cosas, Joel. ¿Qué más decía la gente de Joker Comics y Snicket Comics? Okay, bueno, ellos te decían, y ese tampoco es gay como Alan Scott, no sé a quién se referían. A Linterna Verde de la Tierra, el primer Linterna Verde de la Tierra. Sí. De Tierra 2, que es un Linterna Verde. A lo mejor hay alguien que no lo sabe. Increíblemente heterosexual, de hecho, casado. Con hijos. Y curiosamente decidieron en esta nueva continuidad de los Nuevos 52 o los Nuevos 51, como me gusta decirle a mí, porque Kyle Rayner no merece su propio título. No, lo discutiremos después. Sí lo merece. No, resulta que salió gay. Y ¿sabes qué es lo más curioso? El número 2 de Tierra 2, que es cuando el personaje sale del closet. Según me dicen todos los chavos ahí de Comic Fest, León, se vendió como pan caliente. Ok. No lo puedo creer. Curiosamente. Bueno, te odio, Dandy Dio. Pero hay que aclarar, por si hay alguien que no lo sabe, yo sé que la mayoría lo sabe, pero es nada más un Linterna Verde. ¿Cuántos Linterna Verdes existen? 7200. Sí, es que, ¡es uno! Lo más curioso fue que estaba hablando con el chavo de la sociedad. Esa pregunta me la hicieron en la casa hogar. Espérate. Una de las cosas muy, muy curiosas que sucedió ahorita, que estaba en León, uno de los cuates de la Sociedad Linterna me comentó que dentro de la Sociedad Linterna, obviamente todos se disfrazan de Linternas Verdes, y hay uno que tiene un traje divino de Alan Scott y después de esta revelación ya no lo quiere usar. Le dije, no, dile que lo use más y te voy a decir por qué. Porque un hombre gay jamás se vestiría con pantalones verdes, camisa roja, un símbolo entre verde y amarillo, y una capa verde con morado. Ellos sí saben combinar su ropa. Entonces, si quieren demostrar que no es gay Alan Scott, que salga con ese traje a la calle. Que vaya a la zona rosa con ese traje. Voy a refutar tu punto porque conozco... Dilo. Tengo un amigo gay que se viste así. Y además, bueno, si combina, por cierto, es extraño. Bueno, no sé, pero bueno. ¿Lorna? Okay. Continuamos por aquí. Sandra Zombie. Ah, claro. Dice: Carlos, te mando muchos saludos. La zombie de la conferencia y larga vida al imperio. Ah, sí, claro, un fuerte saludo. Ella ganó el segundo lugar el segundo día de del cosplay, que fue cosplay. Divertidísimo el cosplay. Y de hecho, ¿sabes qué? Con las fotos y vi las fotos. Ah, ella es la zombie. Y lo más curioso es que no sé si era la sangre o el maquillaje, pero sí apestaba zombie, ¿eh? Déjame decir. Yo cada vez que me acercaba a ella me mareaba. Y lo peor de todo es que tenía mi camisa de Linterna Verde, entonces no me quería acercar mucho a ella. Claro. Porque ella sí, cuando decidió habitar el cuerpo de zombie, lo habitó. Déjame decirte, esa mujer, no sé cuántas horas haya tardado en quitarse el maquillaje. A lo mejor le pasó lo que en el remake de George Romero de Night of the Living Dead, que se les estaba echando a perder la carne, ¿no? Casi, no estuvo cañón, pero le quedó bastante bien el traje. Y curiosamente, en los dos días de cosplay, ganó un niño. El primer día... Hombre, lo vi, está impresionante. El primer día... Yo también le hubiera dado el primer lugar. No, estuvo cañón. Estaba el Joker papá y Joker Jr. Ajá. Y lo más curioso es que el Joker Jr. daba más miedo que el Joker papá. Ganó el primer lugar. Y el segundo día ganó una niña disfrazada de... Niño del orfanato. Ajá, era una niña. Se fue disfrazada del niño del orfanato. No, pero estaba perfecto su disfraz. Le quedaba perfecto. Y la cosa es que no sé si le enseñaron a actuarlo o no, pero daba miedo, porque el niño caminaba sin mover los brazos, ¿no? Entonces nomás como que casi flotaba hacia ti. Yo así de, hola nena, ¿cómo estás? Entonces como le daba pena, hablaba muy bajito y daba más miedo, ¿no? Y después, bueno, ya la gente... ¿No se supone que un Linterna Verde no debe de tener miedo? Sí, lo sé, pero déjame decirte, un Linterna Verde se sobrepone a su miedo. Entonces yo me sobrepuse porque le volví a preguntar, ¿cómo dijiste, nena? Entonces ya lo hicimos, fue muy, muy divertido. Y después le pregunto, nena, ¿dónde están tus papás? No, porque vienen a, porque no le iba a dar los, el premio a ella, ¿no? Se lo tiene que dar al papá. Y dice, se quedaron en la casa. Y yo dije, ¡ah, no, ya los mató! ¿Qué onda? No fue, fue. Vengo de un orfanato. Dio más miedo a la niña que el zombie, déjame decirte. Y eso fue sí, algo magnífico. Yo no conozco a esta chava, pero sí es fan de los zombies. Sí. Claro que me quede bien. Le mando muchos saludos, porque también soy fan de los zombies. Tienen un club de zombies que se llama Mórbido Club. Okay. Y lo que hacen es se juntan a ver películas de zombies. Oigan, que me manden el link ahí a @GaiderAbdul en Twitter. Claro que sí, me parece magnífico. A ver, Lorna, ¿algo más? The Astonishing Spike dice: Spike acaba de escapar de Arkham por cada canción que de pop que ponga Joey, y él matará a uno de sus rehenes. Y nos manda muchos saludos. El día de hoy estás sano y salvo, porque no vamos a poner ni una canción de pop, desafortunadamente, porque quiero que la gente de León siga escuchando este programa. Es el momento de decir mi comentario sobre el sexy de regreso. A ver, ¿qué quieres decir acerca de yo trayendo el sexy de regreso? No de ti. De la canción. ¿Qué tiene de malo la canción? Yo sé que hay... Solamente existen dos canciones de Justin Timberlake que me gustan. Ajá. ¿Dos? Dos. Solo dos. No, ni en toda época de NSYNC. Va. Estás muy bien. Existen dos. Okay. La primera es Cry Me a River. Buenísima. Me divierte mucho el video porque la chava es parecidísima a Britney Spears. Ok, a mí me gusta el video porque la canción está increíble. Por si no lo saben, Britney Spears pues anduvo con él un ratote, ¿no? Exacto. Y sí, además, sí. Vean el video, la chava sale. Es guapa la chava. ¿Y? Y la segunda es la del sexy de regreso. Ok, qué bueno. Pero te voy a decir por qué. Y además la empecé a escuchar después de que la volví a escuchar en tu... En el programa. En el programa. Ajá. Pero te voy a decir por qué. Porque la primera vez que escuché esa canción... Sí. La escuché con Justin Timberlake cantando en vivo en el festival de Victoria's Secret. Ok. Entonces, si ustedes buscan en YouTube Victoria's Secret, Justin Timberlake, Sexy Back... Timberlake. Ajá. Sexy Back... Son chavos, les va a encantar el desfile. Eres tan bueno. O sea, no hay palabras para describir lo que haces. Claro que sí. ¿Qué onda con tus Guy Gardner? Sí, exacto. Guy Gardner, Hal Jordan. No, pero además, sí. Victoria's Secret tiene buenos espectáculos, ¿no? Nada sí. más. Sí, jaja. Y lees Playboy por los artículos. Lorna, ¿qué más sigue? Bueno, Alfonso dice: Joy, estoy triste porque no podré ir esta vez a la plática de Fantástico. ¿Me guardarás un cómic si llevas para regalar? Sí, de hecho, ¿sabes qué voy a regalar? Esto te va a gustar a ti y también a todos nuestros amigos de la Sociedad de Linterna. Voy a regalar una colección completa del 1 al 8 de Millennium, que fue la primera macrosaga después de Crisis en Tierras Infinitas, donde los protagónicos obviamente fueron los Linternas Verdes, se pelean contra los Manhunters, que son las creaciones antes de los Linternas Verdes de los Guardianes de Oa. Y lo que he decidido hacer es, para que un verdadero fan se lo lleve, voy a hacer 25 preguntas. 25 preguntas. De las cuales vamos a hacerlo una de dos. O va a haber una competencia ahí en vivo, y el que llegue a los primeros 10 primero a los 10 puntos se llevará esta colección. O si hay mucha gente que quiere participar y no podemos hacerlo ahí, yo dejaré las preguntas y todos tendrán que contestarlas en un cuaderno. En el tiempo que estamos ahí, me entregarán las hojas. Yo haré yo veré quién se llevó la puntuación más alta. Yo, y sí, sabes que no todo el mundo tiene una memoria tan prodigiosa como la tuya, ¿verdad? Y hago puras preguntas simples. Súper simples. Sí, claro. Por eso una de las preguntas que se me ocurre. Ajá. Que es muy simple. Sí. Como tú sabrás, en la Legión de Superhéroes, al igual que en la Tierra del siglo 30 o siglo 31, como lo quieras ver, están prohibidos los Linternas Verdes. Pero curiosamente sí había un Linterna Verde trabajando en la Tierra, de manera secreta. Okay. Nomás es decir su nombre. Fácil. ¡Simple! Yo no le llamaría simple. Es súper simple esa pregunta. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? También tienen por acá Hidalgo, saludos al buen Joy y a mí, también me manda muchos saludos, muchas gracias. ¿Qué te adoran, Lorna? Muchas gracias, Hidalgo. Kit Joy dice: saludos a todos, que el programa siga igual de excelente. ¿Qué les parece la actual versión de Defenders? The Defenders a mí me encanta. Es divertidísima porque lo que está haciendo es mezclar un poquito de lo nuevo con un poquito de lo antiguo. Tenemos a Doctor Strange, Namor el Submarinero, Iron Fist y Red She-Hulk. El personaje que estoy seguro que le impusieron a Matt Fraction fue la Red She-Hulk, porque en este momento Hulk, que fue un miembro de la alineación original de los Defenders, está separado de Bruce Banner. Entonces todas las cosas que están haciendo ahorita en el cómic de Hulk es un poquito difícil, porque entonces ahorita Bruce Banner es un científico loco que quiere matar a Hulk. Y Hulk quiere huir de este científico loco, y lo tuvieron que hacer otra vez Frankenstein. ¿De quién huía antes Hulk? ¿De este Ross? De Ross, de Thunderbolt Ross. ¿Por qué no puede huir de Thunderbolt Ross ahorita? Porque él es Red Hulk. Él es el Red Hulk. Entonces, de esa manera, pues como no pueden hacer eso, entonces tuvieron que crear un nuevo némesis para Hulk. Hace poquito estaba viendo este link que hicimos, el video que puso Lyoko arriba de Avengers contra X-Men. Sí, sí. Y me vi diciendo que siempre era lo mismo. Ajá. Y es esto lo que ya es lo mismo. Cae bien de los eventos. Y algo que también tenía que mencionar de la alineación que está ahorita. Originalmente los personajes que trabajaban en los Defenders son, como yo mencioné, Namor, Hulk y Doctor Strange. Así es. Le daban permiso de vez en cuando meter a Silver Surfer. A Silver Surfer. Okay. De hecho, la primera vez que se unen estos personajes, como los Titans 3, son Silver Surfer, Namor y Hulk. Ajá. Pero como solo Stan Lee tenía derecho, o como era el editor, pedía el derecho de solo él escribir historias de Silver Surfer, cambiaron pusieron a Doctor Strange y quitaron a Silver Surfer. Y ahorita ya que pues Stan Lee ni está trabajando en Marvel, pues ya permiten. ¿No hay un Defender más? Originalmente eran 3 o 4. Estamos hablando de Doctor Strange, Namor, Hulk, y de vez en cuando se unía Silver Surfer. Más adelante hay muchísimos cambios, okay, cuando descubren que este grupo en particular de estos 4 personajes no pueden estar unidos, porque si están unidos el mundo acabará. Entra Nighthawk, entra Valkyrie, entra, hijo, era un grupo bien bien perdedor, entra Beast, entra y más adelante el grupo queda aún más perdedor, aunque fueron los mejores momentos, pero para mí no me gustaba, que era 3 mutantes, que eran Beast, Iceman y Ángel. Y entra, maldito sea, quien me... Valkyrie y la Gárgola. Y ese fue como que el grupo por mucho tiempo. Era un grupo muy extraño. Oye, ¿a ti te gustan los cómics de este Stephen Strange? Ah, sí, pero solo cuando están bien escritos. Y han estado bien escritos muy pocas veces. De hecho, la semana pasada mencionamos... Es un personaje, ¿no? Yo siento que como muy que mal usado. Falta una serie así. La semana pasada que vino en Spike Valentine, hablamos de los buenos momentos de Doctor Strange. Y curiosamente, esta serie de Defenders es un buen momento para Doctor Strange, porque lo que hace Matt Fraction es le da una personalidad diferente a cada uno de los personajes. Uh-huh. Y la personalidad que le está dando a Doctor Strange es magnífica. Okay. Es muy, muy, muy bueno lo que está haciendo con él. Porque de hecho es muy bonito. Porque supuestamente la Red She-Hulk, a diferencia de Bruce Banner, en vez de enojarse y de esa manera volverse She-Hulk, es cuando alguien la hace que se apene. Y descubrimos que Doctor Strange es muy strange en sus gustos y preferencias sexuales. Okay. Entonces le dice algo al oído y ella y Betty Ross automáticamente crece y se vuelve la Red She-Hulk. Entonces eso me gustó bastante. Bueno, tenemos que recordar que su novia esposa era la... ¿Es una serie cómica? Sí, es muy cómica. Oh, okay. Entonces resulta que su novia esposa, que era Clea. Era una princesa y después regente de otra dimensión. Entonces, obviamente, estamos de acuerdo que ella no iba a trabajar o hacer cosas con Doctor Strange, siendo que ambos son magos de una manera normal. Harían cosas medio anormales a la hora de estar en el boudoir. No, pero además, la onda con Clea es que no podía estar aquí y Steve Strange no se podía ir porque él tiene que cuidar el mundo. Entonces, que cada quien tenía su propia responsabilidad y no le permitía estar. Y ya sabes lo que dicen de amor de lejos. Pero bueno, nos estamos yendo a la próxima pregunta. Por acá, otra persona que no puso su nombre, te puso: yo sintonizados todos desde León, Guanajuato. Ah, qué bien. Saludos. Esta es otra persona diferente a la anterior. Ajá. Que también te pone arriba el Imperio. Arriba el Imperio. Sí, es que habían muchos fans de Star Wars. Curiosamente, fans del Imperio. Yo le dije, no, yo voy a la rebelión, yo Luke Skywalker, y me abucharon. Okay. Y les dije, no puede ser que vivamos en México y les guste que el gobierno los controle, ¿no? Estamos de acuerdo, rebelión, ¿no? Y no, pero no, es que están en León, mano. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues nomás, qué bueno que están en León, porque ahorita Sinestro y los Sinestro Corps están tomando control de todo lo que es Reforma. Y déjame decirte, es imposible moverte por ahí. Me refiero al PRD como los Sinestro Corps. Ahora que tienes tanta gente, ¿sí?, de León, es buen momento para hacer mi comercial de La Covacha, ¿no? Lean www.lacovacha.net y todo lo que escriba Gaider Abdul es bueno. Bueno, pasamos a el orden nomás te ignoró. J. Israel también te manda muchos saludos. Un fuerte saludo. Después tengo por acá a Eric del Shiryu Parker. Uh-huh. Hace rato estaba haciendo comentarios cuando estaba Tere y nos dice: Aquiles se parece mucho a Siegfried con la invulnerabilidad. Exacto. Y dice: Doctor Fate de los New Gods, Asgard y el mundismo, que vuelvan en otra emisión. Ahí te va una pregunta super, como las que yo hago, una súper simple pregunta. Siegfried, ¿okay? Fue miembro de un grupo. ¿En qué cómic de Image escrito por Alan Moore? Uy, sí. Es buen momento para decir que leía un montón de Image. Ey, Supreme de nuestro buen amigo Alan Moore. Fue, claro, fue precisamente eso se acoplaba todo. Ajá. Ahí es donde sale Siegfried. Ah, pero debía haber puesto el letrero de sarcasmo. ¿Qué sigue? Después tenemos a Dad Ram que dice: yo también soy fan de Capitán Marvel. Chéquete yo y te manda una liga con un fan art que evidentemente le estoy copiando. Qué para bonito. Dártela después. Qué bonito, qué bonito. Es este un buen momento para platicar sobre el plan que te quiero presentar de lo de Capitán Marvel. Pero, si lo puedes hacer brevemente porque tenemos muchas preguntas, pero sí, adelante. Quedan muchas preguntas. Brevemente, ¿cuánto tiempo es? 2 segundos, ya. No. Vas, ok, vas, la vas. Siguiente pregunta. No. Gracias, Lorna. Es un plan muy chido. Tenemos un buen amigo llamado Pablo. Así es. Que tiene el serial, si estoy en lo correcto, de blanco y negro. Tiene una serie magnífica de Capitán Marvel, súper divertida. Uh-huh. Les voy a decir una escena del primer capítulo, nada más para que se les antoje verla. Sí, Capitán Marvel, con todos estos poderes que ya hemos hablado, toda esta habilidad, claro. Hay unos malosos. ¿Y cómo decide enfrentarse a los malos? Agarra una ametralladora y les dispara. Y les dispara. Y además los mata. Pues es de los 30, no, los 40. Es de los 40, este serial. Que era que son de varias partes también, me imagino, ¿no? Pero es súper divertida. Ese chavo que es el guionista de Living with the Shank, muchos saludos al Rulo, también le mandamos, que es el dibujante. Uh-huh. Nos propone que. Ah, Oscar Amador. Él es el guionista de Living with the Shank. Oscar Amador. No creas que sí, te estoy diciendo que es Oscar Amador. No estoy muy seguro, pero creo que yo lo tengo con otro nombre, no sé. Bueno, yo lo tengo como Oscar Amador porque ha participado en el programa de Comic Conexión, entonces lo conozco personalmente, es un muy buen amigo. Ok. La idea es esta. Sí. Él tiene toda la serie. Ajá. Así que lo que nos dice es que qué tal si nos juntamos, hacemos un maratón. Entonces cuando él me platicó eso, yo dije, es el momento perfecto para la primera reunión del club de fans de Billy Batson. Me encanta la idea, me encanta la idea. Entonces pues sería como una convocatoria así como primero a todos nuestros amigos cercanos para que nos juntemos, hagamos una dinámica. Yo al menos ya tengo un par de sorpresas pensadas para todos. Me parece perfecto, hay que hacerlo. ¿No? Y también lo que podemos hacer, ya que tenemos ahí todos los fans de Captain Marvel, tenemos a todos los fans, a muchos fans de cómic, para cerrar la noche, ¿qué te parece un basta comiquero? Sería divino. Soy malísimo. Yo también soy malísimo. Ah, sí, soy malísimo. No es cierto, llevo que dos años invicto. ¿Basta no era un juego como de niñas a mano? No. Cuando lo ves con miqueros, es solo para geeks, ñoños y nerds. Es divino. De hecho, yo, una de las sugerencias que tenía para la Comic Fest era hacer un torneo de Basta Comiquero. Sí, está padre. Y de hecho, lo vamos a hacer. Ya voy a hablar muy seriamente con Mr. X y con José Miguel, que desde este momento José Miguel será conocido como Cyclops. Porque ¿cuál era el apodo de Cyclops? Slim Summers. Slim Summers. Delgadito Summers. Y hay una foto que tengo con José Miguel donde literalmente parecemos Hulk antes y después. Es increíble, es delgadísimo el muchacho. Y comparado a mí, que soy una mole, bueno, olvídate. Nos vemos, gracias. Y ambos tenemos playeras verdes. Entonces, oye, ¿cómo cuánto tiempo dura esta serie? Porque no me acuerdo cuántos capítulos son. Han de ser unos 12 o 13 capítulos. Sí, los alcanzamos a ver en un día. Son cortitos. Sí. Han de ser como 5 minutos cada uno. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que los seriales se ponían antes de la main attraction o de la atracción y. Importante, por ejemplo, tenías una caricatura de Disney. Antes de la caricatura de Disney ponían varias cositas cortitas, incluyendo seriales de Batman, Superman, Flash Gordon y obviamente Captain Marvel. Yo vi el primer capítulo y te puedo jurar que no es de 5 minutos. Ah, sí, qué raro. Yo tenía que son entre 20 y 40 minutos, mamá. Yo creo que sí tenemos chance. ¿Sí? Y si no, pues no importa. No, una no, segunda no sé. Vez. ¿Qué? Ah, va, una segunda vez, claro que sí. Hay que hacer no, esto. Y además está divertidísima, ¿no? Nada. Es como de esas series encantadoras. Desafortunadamente, el día que tú sugeriste, cae exactamente cuando yo voy a estar en San Diego, en la Comic Con. Entonces me querís. Oye, pero si te encuentras un souvenir de Capitán Marvel, caramba. Para mí, claro. ¿Qué más tenemos, mi queridísima Lorna? Por acá, Vic dice: sí, arriba León. Qué bien, entonces, qué bien. Sí, arriba León. Perfecto, después tengo por acá a Danny Boy, saludos, es la primera vez que los escucho en vivo. Hasta ahora solo he escuchado algunos podcasts y me han gustado mucho, además de las pláticas que dan en Fantástico. Un saludo para ustedes y para todos los que escuchan el programa. Muchas y por gracias. Acá Te dice, yo creo que la asistencia de Joy fue algo que mejoró el Fest. Sus charlas fueron muy interesantes e informativas y, de hecho, de no ser por eso, quizás no hubiera sabido del programa. Algo de que tenía muchas ganas de escuchar un programa con enfoque hacia los cómics y su propuesta me gustó en cuanto escuché el podcast. Y luego por acá, al fin, su pregunta, y es... dice, espero me puedan resolver esto. ¿Cómo afectó Countdown al universo DC y cómo se desarrolló? Y después viene otra pregunta. El Countdown lo afectó de la manera más horrenda que pude afectar algo. Es como una respuesta de media hora. No, se puede resolver muy rápido. Lo que termina sucediendo es que después de la crisis en Tierras Infinitas, reescribieron el universo DC. Y pensaron que lo habían hecho un bastante buen trabajo para nunca tener que volver a hacerlo. Era complicadísimo. Pero desafortunadamente todo esto se fue cayendo de poquito a poquito, hasta que llegó un momento en que el propio peso de los errores que fueron cometidos después de la crisis en Tierras Infinitas eran tantos que necesitaban diferentes crisis, entre comillas, ¿no?, para cambiarlo. De hecho, una de las más populares, que fue una de las peores, curiosamente, es Hora Cero. Porque agarra uno de los mejores, más valientes y más increíbles héroes de todo el mundo, que es Hal Jordan, y lo vuelve enemigo número uno de todos los héroes de la Tierra. A mí me parece increíble lo que ha hecho Geoff Johns con ese personaje. Agarró un personaje que estaba en la basura y lo subió a ser uno de los mejores. No solo en la basura, sino que había tenido como un desarrollo, sí fue un desarrollo, que lo llevó a ser villano, y que de repente él agarró todos los pedacitos que dejaron sueltos los otros guionistas, los unió y dijo, yo soy fan de Hal Jordan, es bueno. Sí. Le quedó muy bien. Me encantó cómo utiliza esta idea del miedo, ¿no? Porque él tenía miedo a morir, porque así muere su padre. Su padre muere en acción, piloteando un jet. El papá muere, entonces obviamente él tiene miedo a su propia mortalidad, pero al igual que su padre, es su trabajo imponerse a su miedo y seguir peleando por el bien. Pero lo que hace Parallax cuando invade su cuerpo es, el miedo empieza de poquito. Le pone las canas y dice, se hace ya, como tú me estabas mencionando de Cronos, claro, el tiempo nos come a todos. El tiempo me va a matar. Y a diferencia de Guy Gardner, que él se ha mantenido joven utilizando su anillo, Hal Jordan siente que si hace esto está haciendo trampa. Okay. Y él no puede hacer trampa. De hecho, por eso cada vez que se sube un jet, se quita el anillo. Porque dice, no. La vida tiene que correr por en medio. Si no, no voy a pilotear bien. ¿Ya comprendes? Entonces eso es lo que me encanta de Hal Jordan. Pero yo sé que tú eres fan de Guy Gardner, pero tienes problemas. No importa. No, es que también tiene su trasfondo. O sea, claro, pero no vamos a hablar de él. ¿Cómo que no vamos a hablar de él? ¿Cuántas preguntas tenemos, Lorda? Muchas. Exacto. Oye, por entonces, un momento para decirte que te cambies a León. Te conviene. Es el único lugar donde me aprecian. Al parecer. Sí, porque aquí déjenme decirles algo para toda la gente de León que está escuchando este programa y para las personas que no sabían. Si había un detractor de Comic Conexión, antes de que yo me pasara a Comic Manías, cuando yo tenía el programa de Comic Conexión con mi buen amigo Francisco Espinosa, se vio un detractor de ese programa, era el joven que está sentado a mi izquierda, que decía, no puedo escuchar ese programa. ¿Quieres hablar sobre eso? ¿Realmente quieres meterte No. Porque dilo. Tengo muchas quejas. ¿De cuál? ¿De este programa? De todos los programas que has hecho después. ¿Cuál de ellos? La única queja es que, a pesar de todas sus quejas, te sigo invitando, pero a ver, dilo. Mira, yo la verdad... Esto no va a ser fácil ni para ti ni para mi mano. A ver, dilo. La primera, yo creo que en el aspecto técnico me chocaban los de la Baticueva. Ajá. Ah, claro. Ay, Beto es un genio. Sí. Tiene que hablar más fuerte en el micrófono. Queremos mucho a Beto. Queremos mucho al Cacha. Queremos mucho al Cacha. Pero afortunadamente ellos son grandes personas con cero ego. Y desafortunadamente con un ego tan increíble conmigo, sí, desafortunadamente me los como. A nivel volumen. Pero, y si es volumen más notorio, es que ni siquiera, su falta no de volumen. Eres tú. O sea, ellos tienen que hablar más fuerte. Uh-huh. Yo creo que. Pero dilo bonito, porque queremos mucho al Cacha y queremos mucho a Beto. Tú y yo sufrimos exactamente de lo mismo que siempre nos dicen que estamos gritando, ¿no? Sí, claro. Pero cuando tú estás en un micrófono, a veces no se escucha bien. Entonces tienes que hablar un poco más fuerte de lo normal. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es nomás conseguir mejores micrófonos, porque cuando Beto y el Cacha están acá, se escuchan mucho mejor. Pero bueno. Los programas de la Baticueva son ya el pasado, fueron problemas que nos tuvimos que enfrentar y afortunadamente los hemos tratado de superar en lo más que se da. Y yo sé que tienes problemas con este programa, pero afortunadamente pudiste poner todo eso a un lado y decir no. No, de Joey, hecho, está haciendo un trabajo loable, está trayendo el sexy de regreso, quiero ser parte de es eso. Es parte de eso por lo que vengo, porque yo personalmente te digo que yo ya estaba escuchando tu programa, ya me estaba divirtiendo por fin, o sea, ya entendía que tenía que adelantarle 30 minutos y después escucharte. Sí, sí. Me siguen chocando que sean tan largos los saludos. Los saludos, sí. Ni modo, de esto a estilo, adelante, es tu programa. Y no solo eso, hay que dar las gracias a las personas que en serio dan de su tiempo. Tienes mucho tiempo, mano. Para alguien que te está empezando a escuchar, me parece perfecto. Okay, ¿a quién quieres que elimine de los saludos? Tú dime. ¿A la Covacha? A nadie. ¿A Comicorp? ¿A Beto Calvo? ¿A Lioco? Okay. ¿A los escuchas? ¿A quién quieres que elimine? Ya dijiste en menos de 5 segundos. ¿A quién quieres que elimine? ¿Quieres que elimine a Rulo Skywaco que se paró con el Waco Path para ayudar? Para nada. Solamente creo que para alguien que te está empezando a oír es un poco complicado que empieces con eso o acaba con los saludos, no sé, pero bueno. Entonces tú no quieres ser un compañero de Comic Manía, tú quieres ser el productor ejecutivo de Comic Manía, ¿no? ¿Me vas a decir qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? ¿Algo más, señor? No, ¿cómo crees, man? ¿Algo más, señor Abdul? No. Yo, así no son las cosas. Solamente es como una crítica constructiva. Y siempre son aceptadas, y especialmente en todos y cada uno de los comentarios que ustedes nos pueden mandar en nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto. Mientras más crítica constructiva haya, mejor. Hay otra porque cosa. El programa nunca puede ser perfecto, nunca será perfecto. Siempre podemos mejorar. Yo estaba escuchándote ya, ¿no? Uh-huh. Me estaba divirtiendo, estaba padre. Sí. Y de pronto, pues, decides dejar el programa, decides dejar el nombre. Y yo no sé si le pasó a tus radioescuchas, la verdad no lo sé. Pero a mí me pasó. Yo me sentí ofendido, yo me sentí triste. Sí, sí. A todos les pasó. No me dieron ganas de seguirte escuchando, mano. Lo sé, a muchos les pasó. Lorna estaba a punto de correrme por la cantidad de bajo rating que tenía. Entonces, yo sí siento que fue hasta cierto punto una ofensa a tu público. Total. Que quisieras eso. Sí, por eso. Me siento triste porque, bueno, eres mi amigo y no quisiera que te hubiera pasado eso. Yo les pedí una gran disculpa en la primera emisión de La Baticueva. Así es. Y les dije, la única razón por la que estoy continuando este programa es porque Antonio mostró una gran necesidad de seguir escuchando. Entonces sé que tenemos al menos una escucha. Y como dicen por ahí cuando te subes al escenario en una obra de teatro, aunque tengas una persona en el público, tú te paras y haces tu trabajo, ¿no? Entonces pues dije, pues voy a intentar hacerlo ahorita que solo tenemos a Antonio. Y curiosamente vi que había una gran necesidad de que el programa continuara y dije, bueno, pues voy a hablar con Lorna. Hablé con Lorna y me dijo, ¿sabes qué? Pues ya no tengo programa de cómics. Si quieres regresar, vamos a verlo. Yo honestamente pensé que nadie se iba a quedar en este programa, o sea, que ni uno de los escuchas anteriores iba a quedar, y de hecho muchos se fueron. Y lo único que les puedo decir es cada quien toma su decisión, así como yo tomé una decisión errónea o positiva para mí y para el programa, ustedes tenían que tomar su decisión. Afortunadamente, la mayor parte de la gente escuchaba este programa no para escuchar mis tonterías, no para escuchar mi música, no para saber acerca de mi ego o que yo estoy trayendo el sexy de regreso. Escuchaba para darle información, y si algo la gente sabe es que en este programa la información correcta siempre tratará de ser dada, incluyendo cómo es que Countdown afecta al universo DC. Y lo afecta de la siguiente manera: querían buscar una manera de reestructurar, cambiar, modificar y arreglar el universo DC. Otra vez. Y entonces, en vez de hacerlo de la manera tan atropellada como fue Zero Hour, decidieron hacer la Infinite Crisis. Pero para hacerlo un evento gigantesco, empieza primero con 4 miniseries: Dirvanta Nagar War, Project OMAC, esta guerra de la magia, ¿no? Se me olvida cómo se llama. Sí, en la que estuvo Shazam involucrado. Estuvo Shazam, y ahí de hecho muere el mago Shazam ahí. Y también hubo una tercera serie que era Villains United. Villains. Y después de Villains United se une. Sale de la máscara. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Deathstroke? No. Deathstroke, y sale en Dollman, y también sale en Catman, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces lo que termina pasando. No, Ragdoll, perdón, no Dollman, Ragdoll. Entonces lo que termina pasando con todo esto es que todo concluye en Countdown to Infinite Crisis. Uh-huh. Countdown fue creado para darnos un conteo regresivo a la crisis infinita, donde ahí lo que pasa es que da inicio a estas sagas, ¿no? O estas miniseries, ¿no? Y también muere uno de los grandes héroes del universo DC, que es obviamente nuestro buen amigo Ted Kord, alias Blue Beetle, que da inicio a y además muere de una forma muy fea, ¿no? Horrible, y más que nada agarran al personaje de Maxwell Lord y le hacen un Hal Jordan, o sea, lo vuelven malo de la nada. Y eso sí fue bastante. Sí, vino de la nada. Mira, totalmente de la nada. Yo leí esos cómics, no leí como todo lo que... Compañero, solo tenías que haber leído los cómics que salieron antes, llamados Also Known as the Justice League, o Formerly Known as the Justice League, creo que fue el nombre. Y el personaje está actuando como un idiota. Okay. Como toda la liga de Keith Giffen actuaba, ¿no? Era como una mitad saga heroica, mitad comedia de situación. Era una comedia. Y de la nada se vuelve un asesino sin alma y moral, nuestro buen amigo Maxwell Lord. Fue muy torpe. Era un gran amigo de... Oye, creo que estamos spoilando la serie. No importa, pero eso es lo que sucede ahí. Y de ahí ya empieza la Infinite Crisis, donde lo que hacen es, dicen, bueno, si quitar el multiverso nos afectó tan negativamente, tal vez regresar el multiverso sea lo correcto. Y en vez de regresar un multiverso infinito, regresan un multiverso de solo 52 tierras. Pero fíjate que este número en especial, el de Blue Beetle, es muy bueno, se los recomiendo. ¿El de Countdown? Ok. A mí me agradó mucho cómo agarraron al personaje, porque además... encuentras un personaje totalmente solo. Sí, efectivamente. Busca mucha ayuda. Nadie le da la mano. Nadie lo toma en serio. Y eso es lo que siempre dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y por muchos años él anduvo con Booster Gold y con esta Liga de la Justicia muy cómica. Entonces llegó un momento en que él lo empezaron a tomar como un chiste. Y como su actitud, para las personas que nunca leyeron algún cómic de Blue Beetle, Ted Kord, su actitud era muy parecida a la del Hombre Araña. Y justo tenía que ser porque el creador de Ted Kord es Steve Ditko, compañero, el co-creador del Hombre Araña. Entonces, obviamente, su manera de moverse, su manera de actuar y su manera de enfrentarse a los enemigos era muy parecida a la de Peter Parker, con muchos chistes y mucha comedia. Explicaría por qué Lyoko es fan de Blue Beetle. Entonces, lo que termina sucediendo es que la gente lo empezó a tomar como un chiste. Entonces, al fin, en sus últimas horas, él logra encontrar esta gran conspiración y lo siguen tomando como un chiste. Es muy bueno porque además toma como esas relaciones que ha existido al paso de los años. Uh-huh. Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Sí hay magnimientos, sí hay peleas, todo. Pero las cosas sociales, pues también tienen su repercusión, ¿no? Exacto. Si tú te vas y te peleas con tu compañero. Countdown to Infinite Crisis es un buen cómic. El problema es que la serie Infinite Crisis no es buena. Y alguien en el León me dijo, oye, estoy buscando los números de Final Crisis, ¿me los recomiendas? Y dije, bueno, si te compras Final Crisis, tienes que saber todo acerca del cuarto mundo de Jack Kirby, todo. Tienes que saber todo lo que hizo Grant Morrison desde cada vez que escribe en DC, incluyendo todo lo que hizo en Seven Soldiers, más los 3-4 números de Justice League. Estamos hablando de esta serie. Justice League Classified y todo lo que hizo en la JLA, porque todo... desde lo que hace en la JLA hasta el primer hasta la primera página de Final Crisis, todo tiene repercusión. Bueno, sí. No. En Rock of Ages. Estamos hablando de esta serie de Jeff Jones con No. Okay. Grant Morrison escribe Final Crisis y la JLA de Grant Morrison vemos el final de los dioses. Muy bien. Y todo en Rock of Ages, JLA Rock of Ages, lo que sucede ahí nos da pie a lo que va a suceder en Final Crisis. De hecho, hace como una referencia. Todo está conectado. Le dije, si quieres leer Final Crisis, tienes que chutar todos estos. ¿Lo quieres hacer? Me dijo, ¿cuál otra cosa me recomiendas? Le dije, ya le recomiendo otros dos o tres cómics. ¿Qué más tenemos, Lorna? Todavía tienen muchas más preguntas. Y la otra era del mismo Danny Boy, que lleva horas esperando respuesta. A ver. Tengo otra pregunta, ¿por qué Joy les dice los nuevos 51? Bueno, que ya habías dicho. Ya te dijo, odia a Kyle Rayner. No es necesario que lo odie. Lo que quieres saber es por qué odias a Kyle Rayner. Ok, esto lo he dicho varias veces, pero una vez más, para todos los que no estuvieron presentes en las mil veces que lo expliqué. Dani es nuevo. Es nuevo y se lo voy a contar. Es muy simple. Tienes que recordar una cosa. Relájate, Gyler. Primero vamos a hablar de un héroe llamado Wally West. Cuando él empieza a ser superhéroe, es para emular a su más grande héroe, que es Flash. ¿Ok? Que resulta, él descubre después, es su tío político, Barry Allen. ¿Ok? Él empieza como Kid Flash, tenemos a Flash, a Barry Allen como Flash. Se adoran, se aman. ¿Ok? Él se vuelve miembro de los New Teen Titans y es fantástico y es increíble. Muere de una manera heroica nuestro buen amigo Barry Allen en La Crisis en Tierras Infinitas, el número 8, si estoy en lo correcto. Y antes de tomar el traje, Wally West lo duda, y lo duda muchísimo. Y finalmente, cuando toma el traje, tiene todo el peso del héroe que falleció antes, y lo único que quiere hacer es emularlo, crecer la leyenda de Flash, no para su beneficio, sino para beneficio de la persona que existió antes que él. ¿Okay? El problema que yo tuve con cómo fue iniciado Kyle Rayner es que para que él suba, para que él exista, para que él crezca y para que él sea el único Linterna Verde de todo el universo, tuvieron que primero denigrar, humillar y tratar muy, muy, muy mal a Hal Jordan. Tuvieron que cambiarle los poderes y quitar los poderes a Guy Gardner. Le quitaron el anillo, le dieron el anillo amarillo, le quitaron el anillo amarillo, le dieron una armadura. Después finalmente lo hicieron medio alien. Medio alien. Y todo. Trato de olvidar esa parte. De ajá. Que... pero no lo tienes que olvidar porque todo eso lo hicieron para que Kyle brillara. ¿Y qué le hicieron a Jon Stewart? Lo hicieron paralítico para que si no tuviera competencia él brillara más. Y no, y no conformes con eso, desaparecen los otros 3600 linternas verdes del universo para que él brillara, porque la única manera que él puede brillar es si no tiene competencia. En el momento que Guy en Green Lantern Rebirth, que Guy recibe su anillo de nuevo, que Jon Stewart recibe su anillo de nuevo y que Hal Jordan recibe, bueno, regresa a la vida y recibe su anillo, ¿qué termina pasando? ¿Eso no es un spoiler? No, es, lean Green Lantern Rebirth. ¿Qué es lo que termina pasando con Kal Reynard? Se vuelve el cuarto linterna verde de la Tierra. Se vuelve tan poco interesante que nuestra buena amiga Soran Ignatú tiene que denigrarse a andar con él para que al menos tenga algo de conflicto en su vida. Y no solo eso, ¿cuántas veces le ha ganado Hal Jordan a Sinestro con o sin su anillo? Miles. Sí. ¿Cuántas veces le ha ganado Kal Reynard a Sinestro con o sin su anillo? Pero una o dos. ¿Cómo se refiere Sinestro a Kal Reynard? Es como si pusieras a competir a Spider-Man contra Sinestro. Sinestro se refiere a Kal Reynard como Sewer Rat, yeah, como la rata de la cloaca. ¿Por qué? Ni se quiere la última vez que se pelearon, no, dijo, ¿sabes qué? No voy a usar mi anillo. No quiero manchar mi anillo con tu sangre. No lo mereces. Y Sinestro lo humilla. Porque Kal Reynard es muy bonito en su creación de cositas. Claro. Pero no es tan poderoso a un nivel este. ¿Cuántos años tenías cuando era 95? Yo nací en el 87. Ajá. Entonces, haz tus cuentas. Era un bebé. Te pregunto a ti. Era un bebé. O sea. O sea, si me preguntas, eran 10, tenía 5 años. Tenía 12 años. Okay. Era un bebé. Nací en el 87, porque tengo 25 años. Nací en el 87. En el 90. ¿Qué dijiste? ¿5? Pues, ¿cuántos años tenía? Tenía 8 años, ¿no? Estabas muy chiquitín. Era un bebé, pero aún así tiene una comprensión completa de lo que era un superhéroe, ¿no? Entonces escúchame. Respira. Yo tengo 22, tú tienes 25. Exacto, pero lo que voy con esto es lo más importante que tienes que recordar. Pero lo más importante que tienes que recordar es lo siguiente. Claro. La única manera de definirte como héroe, ¿sí?, es tener gente a tu alrededor con tu mismo poder o con poderes similares y sobreponerte a ellos. ¿Por qué Batman es grandioso? No tiene poderes, pero ¿por qué es grandioso? Porque tiene gente a su alrededor más poderosa que él, y él aún así se define como una gran parte de la Liga de la Justicia. ¿Por qué es magnífica la Mujer Maravilla? Por lo mismo. ¿Por qué es magnífico Aquaman? Porque hay toda una ciudad de gente que puede respirar bajo el agua, pero él se define ante solos porque está listo para enfrentarse a lo que estas demás personas no se van a enfrentar. Kal Reynard tiene que ser el héroe porque no le queda de otra. No hay otra persona más. Uno. Y dos, aún más importante, el personaje es cero original, porque él es básicamente el Hombre Araña de DC en los años 90. Marvel siempre copiaba la fórmula del Hombre Araña. La copió con Nova, la copió con Darkhawk, la copió con Danny Ketch, Ghost Rider, la copió con Sleepwalker. Siempre había una imitación del héroe juvenil que todo le va mal, que recibe poderes de la nada. Firestorm de DC es el, ¿cómo se llama? El Hombre Araña de los 80. Espérate. Es que Kal Reynard cae en el contexto. ¿Cuál es? Lo estoy poniendo en el contexto. No, es un héroe chafa. No es un héroe chafa. Totalmente chafa. Bueno, no voy a decir completamente que no es un chafa. Héroe chafa. Completamente chafa. No es tan chafa. Es chafa. Yo no soy fan de Kal Reynard. Nadie es fan de Kal Reynard. Yo entiendo por qué hay mucha gente que lo sigue. O sea, sí. No, yo te voy a decir por qué. No. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. ¿Ok? Si estás en el desierto y lo único que puedes comer es iguana, no, te vas a quejar. No. Pero como solo hay eso de comer, vas a seguir comiendo iguana. No es eso. Si tenías 3600 linternas verdes y ahora solo tienes uno, pues ni modo. ¿Por qué crees que los mataron? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué crees que los quitaron? Que los quitaron porque no se estaba vendiendo el cómic. ¿Por qué no se estaba vendiendo? ¿Crees que no se estaba vendiendo? Porque Gerard Jones eres muy mal escritor. Tener muchos personajes. Sí. Es muy complicado. Sí. Tener 3600 todavía mucho más complicado. Sí. Ahora, lo que hacen estas personas de DC. ¿Cómo lo está escribiendo Jeff Jones? Jeff Jones, ya quedamos que es un genio. Excepto, excepto en el título de Shazam. No. Pero, espera, sí, espera. Todo tiene que ver con el escritor. No, mira. Dilo. Tienes esta saga que les cuesta mucho trabajo seguir, que es la de Green Lantern. Sí, sí. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer que nuestro mejor Green Lantern acabe con la corporación y se vaya a hacer malo. Sí, exacto. Pero obviamente no podemos matar de tajo la franquicia de los Green Lantern. Exacto. Vende playeras y muñequitos de acción. Exacto. Entonces es cuando meten a esta basura humana llamada Kal Reiner. A Kal Reiner. Ajá. Que además es diseñador, es gráfico. Sí, sí, sí. Que... No va a hacer si cosas ahorita, bonitas. No sé si ahorita, pero en los 90 será como la onda, ¿no? Sí, sí. Ahora. Sí. Sí, yo también sé que le quitaron el anillo a Will Garner. Sí, sí. Pero también es cierto que era muy complicado tener este título con otra vez 3600. Entonces, ¿y Jeff Jones qué está haciendo? Pero Jeff Jones. Y no solo. Espérate, hay 3600 linternas verdes. Jeff Jones nació de ese odio. ¿Cuántas? Ok, hay 7200 linternas. 7200 linternas verdes. ¿Cuántas linternas rojas hay? Sector. ¿Cuántas linternas rojas hay? Muchas. ¿Cuántos Sinestro Core hay? Sí, pero. ¿Cuántos Blue Lanterns hay? Él lo hizo diferente. ¿Cuántos Indigo Tribe hay? Estamos hablando de tiempos diferentes. No, estamos hablando de buenos escritores. Y escritores malos. El problema de Gerard Jones. Oigan, chicos, hay que. Ok. Vamos con las preguntas. Y ya... Es que se van a clavar en el. No, vamos. La pregunta de Kal Reiner no es tan malo como lo hace ver. Ok, es peor. Okay. A ver. Roy Garden es el mejor. Y Hal Jordan lo domina. A ver. Bien. Mejor que él es siniestro. ¿Quién? Okay, mejor que Kal Garner, claro. Que Hal vamos, Jordan. Vamos. Ok. Ay, ya no sé ni por dónde empezar porque ya se me hicieron bolas las ¿ves? Las lo ventanas. Que les... No te preocupes, Lorna. Ahora ya las tengo en desorden, pero no Santiago importa. Está conectado desde hace horas, ya hasta se desconectó. Ah, qué mala onda. Sí, dice, ¿cómo nos vamos a molestar? Si fue genial escucharte hablar de cómics. Y dice, bueno, creo que... él nos sugirió poner de programación a Avantasia después en otro corte que ya no lo hicimos. Ok. Y bueno, él también nos dice que no solamente los cómics hablan de dioses, sino también en libros como de Warhammer 40K. Okay. En los 10 libros de la herejía de Horus. Qué chido. Dice, cuando este mata al emperador, se convierte en el señor de la guerra. Y dice que también le encanta Capitán Marvel. Y dice que, aunque si recuerdas, el domingo te comentó, dice que no le gustó cómo lo hicieron en Batman el Valiente. Ah, ok. Dice, toda la primera parte me encantó, los estuve escuchando desde el trabajo. Quisiera leer a Flash, pero no tengo idea de dónde empezar. Es muy entretenido hablar de cómics. Tomé video de la conferencia. Dice que tiene video. Y también que se puso un poco de nervios cuando le preguntaste sobre Civil War. Ah, ok. Y dice que en la saga del clon no respondiste una pregunta relacionada con Spider-Lance. Ah, ok, qué lástima. Ajá, luego también también habló de la niña caracterizada del orfanato. Sí, sí. Y, no, dice que sí, que sigue conectado ahorita con nosotros. Ah, perfecto. Si puedes, cualquier cosa, eso lo digo a todas las personas que nos están escuchando en León, muchísimas gracias por estar conectados conmigo. Creí que después de tantas veces que mencioné que iba a ser el que donde podían escuchar el programa me iban a matar. Cualquier foto que tengan, por favor, pónganla en mi Facebook o en cualquier lugar para que la gente los pueda mandar, o mándenmela a través de nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Cualquier video que hayan tomado, súbanlo, por favor, a YouTube. Mándenme el link para que lo suba en el blog y la gente que no pudo estar, pues tenga la oportunidad de escuchar las cosas que yo dije. Yo no pude estar. Fue, honestamente, divertidísima la convención. A mí me encantó. Yo más o menos conozco a Joy y les puedo decir que si lo siguen alabando como lo están alabando. No, están escuchando. Si lo siguen recomendando y agradeciendo por haber ido, les aseguro que se va a León. Bueno, ya supuestamente. Supuestamente iban a hacer la Comic Fest en un año. Okay. Pero la gente exige 6 meses. Muy bien. Entonces hay la posibilidad de que se haga otra Comic Fest. Posibilidad que sea una Comic Fest en diciembre. La próxima semana Mr. X va a venir para hablar de todo lo que pasó detrás de las escenas en la Comic Fest. Okay. Pero yo honestamente me divertí como no tienes idea. No, pues a los organizadores también invítenme. Yo no conozco León. Ah, ok. Déjame decir una cosa. los dos concursos de cosplay fueron los momentos más divertidos de mi vida. De hecho, el primer día había poco manga, poco anime, mucho cómic, y el segundo día había muy poco cómic y muchísimo manga y anime, y curiosamente nos divertimos todos. A pesar de mi total desconocimiento del tema, nos divertimos muchísimo. Qué bueno. A ver, ¿qué más? Ay, a ver, Juan Carlos también escribió desde hace horas. Ajá. Y bueno, él también evidentemente es de León. Ah, dice que tiene muchas, muchas, muchas preguntas. Y bueno, nos dice un favorzote. Quisiera saber cuáles son los cómics de Final Crisis. ¿Cuáles son los cómics de Final Crisis? Pues ya los mencionamos. Ahorita, mencionamos la Infinite Crisis, y ahorita cuando nos vamos a la Final Crisis, pues sale la Final Crisis, y está Final Crisis Superman 3D, no, Superman Beyond, perdón, que es en tercera dimensión el cómic. Está también Final Crisis Legion of Three Worlds, que fue para mí el mejor de todos, y ahí está el Requiem, que es cuando muere Martian Manhunter. A ver, ¿te acuerdas de algún otro más? Está el de Rogue's Revenge, que es cuando los Rogues de Flash. ¿Perdón? No. De consecuencias, que fue, pues, por ejemplo, de Trials of the Shazam, ¿no? Sí, pero eso fue después de Infinite Crisis. Uh-huh. Estamos hablando de Final Crisis. Ah, okay. Y ya ves por qué yo sí me atrevo a tener un programa de cómics, porque sí tengo la referencia inmediata, compañero. No es como que, tú, que vienes aquí y nomás quitas el tiempo y haces que Lorna se enoje. Yo quito el tiempo. Lorna, es lo que me está diciendo Lorna. Ya, al grano. Ok. Espérate. No. Nomás sigue Juan Carlos. Juan Carlos, ahí te va esto. Uh-huh. Te prometo que yo o alguno de mis sorprendentes amigos pondremos una lista completa. Beto, ya sabes. Me estoy hablando de ti. Una lista completa de Final Crisis y todos sus tie-ins y crossovers, porque lo más importante es que todos ustedes tengan esto a su alcance, y curiosamente también para que estén preparados para la plática del 30, que sería este sábado ahí en Fantástico, que es Félix Cuevas 835. Yo hace mucho tiempo bajé de internet The Annotated Watchmen, que es panel por panel, página por página, número por número de todo Watchmen. Son 69 páginas y tienes que tener tu TP al lado o tus cómics al lado para que puedas seguir lo que está sucediendo, pero honestamente van a tener una nueva y mucho más rica lectura de todo lo que ocurre en Watchmen. Ya se lo pasé a Beto, creo que en el próximo post lo sube en formato PDF para que todos lo puedan bajar. ¿Alguna pregunta más? Sí, sigue Juan Carlos. Obviamente él estuvo en la convención. Dice que fue el que te respondió la pregunta de Daredevil. Okay. Y dice que está muy padre el programa. Y por favor, díganle a Gaider que no interrumpa, con todo respeto. Dice, ya me voy. El público lo pide. Ajá, dilo. Dice que si por favor le puedes explicar cuáles son los principales para poder entenderle a Final Crisis. Ok, es muy difícil, pero ahí te va. Tienes que leer al menos JLA Rock of Ages de Grant Morrison. Tienes que leer Justice League Classified del 1 al 3, que es Grant Morrison dibujado por ¿cómo se llama Ed McGuinness. Tienes que echarte la serie de Seven Soldiers, que es Seven Soldiers 0, Seven Soldiers 1, y después las 7 miniseries, que son 4 números cada uno, que son, y ahí les va, cuenta conmigo, son Metropolis Guardian, Satana, Shining Knight, Bulleteer, a ver, me faltan Frankenstein, me faltan dos, ¿verdad? ¿Cuál es más? ¿Cómo se llama el chavito? Witch Boy, que es Clarion de Witch Boy, el cómic se llama Clarion, y me está faltando uno, ¿no recuerdas? De los Seven Soldiers. No. Wow. Ahorita se me acuerda el séptimo, pero tienes que leerte Mr. Miracle. Te tienes que leer todos, especialmente Mr. Miracle, porque donde vemos que Darkseid está tomando cuerpos humanos para de esa manera poder seguir vivo, es en Mr. Miracle, y de hecho creo que Mr. Miracle toma lugar en un futuro donde él ve que está Boss Darkseid, y resulta que es nuestro buen amigo The Terrible Turpin, que está siendo poseído por Darkseid. Y para poder entender quién es el Terrible Turpin, tienes que leer cómics de los años 60s y 70s del Fourth World, que tienes que leerte todo lo que hizo Jack Kirby en los siguientes títulos: New Gods, Mr. Miracle, The Forever People, y aunque no lo crean, Jimmy Olsen, Superman's Pal. donde es la primera vez que aparece el Terrible Turpin. Entonces son muchos cómics. Entonces yo lo que te recomiendo es todo lo que te acabo de decir, métete a Wikipedia, métete a diferentes páginas donde resuman todo esto y tengas como una idea y ya puedas aventarte a leer. Ah, y se me está olvidando, tienes que leer todo OMAC y todo Kamandi. Sí. Entonces de hecho sí iba a decir algo, pero ya como me dijo que no interrumpiera al siguiente. Yo no lo dije, lo dijeron aquí. No, nunca le contestes feo a mis escuchas, por favor. Exactamente. Porque este programa no es tuyo, no es mío. Posiblemente sea de Lorna, pero no es tuyo, no es mío, es de todos los escuchas. A ver. Exacto. Spike también platicó hace horas con nosotros. Y hace rato con esta Tere mencionaba que Superman condensa una mitología muy antigua con una narrativa romántica y de tendencia a aquellos de los días de pulps y ficción científica. La muerte de Superman salió en 1992 aquí en Estados Unidos. Justo ¿aquí en Estados Unidos? Ah, sí, bueno. ¿Anda en Estados Unidos? No sé. Pero okay. Bueno, justo esa comparación de Superman con personajes como Prometeo lo puse en mi blog de análisis de mito de Watchmen. Y pues sería muy bueno que nos diera el link. Es para, muy simple. ¿Cuál es? comicmaniaradio.blogspot.com. Todo eso ya lo subió. Ah, perfecto. Y bueno, él nos dijo que conocía otra versión del mito de Hidra, donde Hércules quema con una antorcha los muñones de las cabezas cortadas y ya no vuelven a crecer. Entonces, él decía de Batman que, comparado con Odiseo, es el ingenio humano que puede anteponerse con dioses. Y después... Es lo que dije. Dijo que Batman... Bueno, más bien te puso en signos de interrogación. ¿Es Batman el mejor detective? Y después, de otro tema, nos pone... Son 12 episodios de 20 minutos. Todos los seriales de Republic son de 20. Ok, gracias. Muchísimas gracias, mi querido Spike Valentine. Nos vemos el sábado. Okay. Y después por acá tengo a José Miguel de M, que nos dice Cyclops, jajaja, ja, ja. Yo prefiero algo con Iron Man. Ok, él es uno de los organizadores de la Comic Fest León. Muchísimas gracias por invitarme. Espero que les haya gustado mi participación y espero que me inviten a la próxima. Y honestamente, si lo ves, te juro, es la viva imagen de Scott Summers cuando entró a la Academia para Gifted Youngsters. ¿Algo más? Sí. Ah, adelante. Alfonso te dice, Joey, si vas a ser piadoso de esta alma mortal, por favor, guárdame un cómic de los que vas a regalar. Es lo que nos guardar, dice. Pues vamos a ver, si no me lo quita la colecta monstruo, con mucho gusto te lo dejo para ti. Ok, el Gato Pato dice, me compré el Uncanny X-Men y vi que Wolverine tiene en su escuela al hijo de Apocalypse, Genesis, y me acordé que en Age of Apocalypse hay un hijo de Apocalypse, Genesis, que se convierte en Genocide y aparentemente viaja... Genocidio, ¿no? Genocide. Ajá. Y aparentemente viaja a una realidad original de Marvel destruyendo el asteroide M en su arribo. ¿Son el mismo personaje? ¿Qué pasó con Genocide de la era de Apocalypse? No, no. Es la razón por la que no leo X-Men. Compañero, déjame decir una cosa. Desafortunadamente, aunque lo hayas leído, no lo podrías entender. Está cañosísimo, ¿no? Desde que se fue Chris Claremont como escritor de Los Hombres X, la continuidad ha fluctuado muchísimo. Lo único que te tengo que decir es esto. The Age of Apocalypse es una realidad alterna. Cuando se salen de esa realidad alterna, todo lo que sucedió ahí no necesariamente tiene que suceder o ser los mismos personajes que el universo 616. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Yo no te podría decir porque te puedo garantizar, te lo firmo, que Scott Lobdell, que fue uno de los escritores de Age of Apocalypse, okay. Y los escritores... explicaría tantas cosas. Y los escritores ahora no saben lo que están pasando. Y si no, pregúntenle a mi buen amigo Spike Valentine, que adora a Gambit. Trata de encontrar el origen de Gambit. Que adora muchísimas personas de ustedes. Sé que adoran a Wolverine y a Sabretooth. Traten de contar la historia de Wolverine. Es imposible. Porque nadie, nunca sabes qué sigue siendo parte de la continuidad y qué no. Y de entrada, se me hace ridículo que Apocalypse tenga un hijo. Porque honestamente el personaje es tan poderoso y tan egocéntrico que nunca creo que se atrevería a tener a alguien que pudiera competir con su ego. Sería imposible, ¿no? Entonces, pues no sé. Entonces, honestamente no sé. Y que Wolverine sea el maestro de los jóvenes hombres X en la escuela de Profesor X, que ahora ya se llama The Jean Grey for Gifted Youngsters o The Jean Grey School, sí, por no sé sí. qué, se me hace estupidísimo. Bueno. Después también te dice el gato pato, también salió un cómic que rescataba varios personajes de la era de Apocalipsis. ¿Qué fue de ese cómic? Fue una miniserie como para celebrar lo que ocurrió en la Age of Apocalipsis. Se igual, tenía que celebrar eso. Eso es el cómic favorito. Así como tú celebras a Kyle Reynard, la gente no, que yo leyó. No lo celebro. Qué bueno. La gente que leyó ese cómic fue un cómic muy importante para ellos en su momento. Porque a toda la gente, y lo he notado mucho, ¿no? De hecho, una de las preguntas que recibí en mi Facebook fue acerca de que un chavo que está leyendo, se llama Adrián, en serio, me cayó súper bien. Él estaba ahí en León. Y me dijo, ¿me puedes recomendar más sagas? Porque yo empecé leyendo, o regresé a los cómics leyendo Civil War. Okay. Entonces, para muchas personas es más fácil leer una saga como House of M, mala o buena, porque entonces te puedes comprar dos tomos o tres tomos y ya tienes toda la historia. O No Man's Land, te puedes comprar cinco tomos, cuatro tomos y ya. En vez de, como le acabo de decir a este chavo que me preguntó acerca de Final Crisis, ¿no? Es muy fácil comprarte el tomo de Final Crisis y todos sus tie-ins y sus crossovers. Pero todo lo que tienes que leer para poder estar allá. Lo que tiene esos eventos de DC es como que te dejan con muchas interrogantes, ¿no? La cosa es que para mí los mejores eventos suceden antes de que sabían que le podían sacar tanto jugo. Por decir, Legends es buenísimo. Okay. En Crisis en Tierras Infinitas, dentro de sus errores, pues obviamente el arte es divino, ¿no? Mutant Massacre es bastante bueno. Fall of the Mutants me encanta, ¿no? Pero ya cuando descubrieron, y de hecho lo dice Walt Simonson, llegó un momento en que los editores se dieron cuenta de que los cómics en septiembre se dejaban de comprar tanto. Porque como los niños regresan a la escuela, tienen que comprar sus útiles escolares y no pueden tener tanto dinero para gastar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer a fuerzas algo que obligue a la gente a comprar cómics en septiembre. Entonces, desde agosto, entonces lo que hacen con los macro crossovers, tienen que empezar en junio, julio, para que abarquen agosto, septiembre. Y los niños se vean forzados a comprar. Entonces, cuando se vuelve algo de mercadotecnia y no algo avanzado por una historia, automáticamente para mí pierde su verdadero valor. Entonces, dentro de toda la basura puedes encontrar buenos títulos. Secret Invasion se me hizo divertidísimo. Nah. Avengers X-Men me está encantando. Es estupidísimo. Sí, es estupidísimo. Es básicamente lucha libre. Aquí está el ¿cómo se llama? No, sí. Es literalmente máscara contra cabellera. Es literal. Rudo contra técnico, ¿no? Clarísimo. Bueno, ese ya estuvo, ¿no? Siguiente. Me gusta este nuevo Guider. A ver, ¿algo más, mi querísima Lorna? No, es que sí. Si no, se van a quejar de mí. No quiero. Todavía. Alejandro García Bordas dice, hola, Gaider, mira qué bueno. Dice, qué bueno que estás, porque decir qué bueno estás, no. Qué bueno que estás. Es tu inconsciente que te está. Dice, Joey, ¿podrían hablar tú y Gaider sobre los nuevos Dark Avengers y quién es este hermano de Hawkeye que no conocía? ¿Sabes a mí lo que me encanta de Alejandro García Bordas? Una vez mandó un correo electrónico que decía, ¿sabes qué, Joey? Cállate ya, ¿no? Hablas demasiado, me has disgustado mucho y me gustaría sugerir una sección para el programa cuando trabajamos en Comic Conexión que se llame Enséñanos, Paco, que se calle Joey. Porque Paco sí sabe decir las cosas, es una persona brillante, inteligente y me gustaría que él nos diera un momento. Entonces dije yo, bueno, está bien, si quieres a Paco, quédate con Paco. Entonces cada vez que él me hacía una pregunta, dice, Paco, es todo tuyo. Y Paco nomás se reía y nos íbamos a la próxima cosa. Y mira cómo cambian las cosas, ¿no? 5 años después, ya como no está Paco, pues ya no le queda más. Alejandro García Bordas, dicen por ahí que perdonar es divino. Dicen por ahí que no debe uno de odiar. Y honestamente, lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar una lección de mi buen amigo Billy Batson y te voy a contestar tu pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Ok, ya cerré la ventana. Ja, ja, ja. Es el hermano de Hawkeye. El hermano de Hawkeye, que sí. Ay, maldita sea. Es Dark Avengers. Ajá, es parte de los Dark Avengers. Lo que sucede es lo siguiente. El personaje, la primera vez que apareció fue en un número muy, muy, muy antiguo de Avengers. Okay. Lo que termina sucediendo es ambos crecieron en el circo. ¿Ok? Y obviamente cuando estás creciendo en un circo, pues siempre buscas la manera más fácil de hacer un centavo. Y el hermano de Hawkeye, que siempre es, obviamente se llama Barton, pero tiene un nombre, es Bart Barton, algo así, tiene un nombre, o Mac Barton, o Eddie Barton, algo, se me olvida el nombre, siempre, no sé por qué se me olvida siempre. Pero es algo corto y muy masculino, igual que Clint, ¿no? Entonces, a donde voy con todo esto es que él se torna villano. No villanísimo, pero un ladronzuelo. Y eventualmente se mete en problemas con la mafia. y tiene que pedirle ayuda a Hawkeye. Y Hawkeye no quiere, pero es su hermano y lo tiene que perdonar, así como le estoy diciendo a Alejandro García Bordas. Y lo ayuda. Y le dice, bueno, ya no te metes en más problemas. ¿Y qué es lo que hace? Se mete en más problemas. Y de hecho, por ahí creo que estuvo trabajando con un científico loco del universo Marvel llamado Egghead o Cabeza de Huevo. Porque también cuando eres muy inteligente, te dicen que eres un Egghead. Okay. Entonces como que por ahí, de ahí salió el apodo. Tiene como patitas. No. Literalmente nomás es un hombre científico loco gordillo que tiene una cabeza en forma de huevo, literal. Entonces empezó a trabajar con él y traiciona a Hawkeye ante él. Y Hawkeye tiene que en algún momento Hawkeye está como que crucificado en una máquina y lo van a utilizar para vengarse de los Avengers. Y este chavo finalmente se arrepiente, libera a Hawkeye y muere salvando a su hermano. Y ya finalmente le dice, ¿sabes qué, hermano? Tú siempre estuviste ahí para mí, yo nunca estuve ahí para ti, pero al menos ahorita espero que mi muerte me haya reivindicado de todas las idioteces que hice en mi vida. Y termina como que muy lindo, ¿no? Ya se reivindica el personaje y su último acto es bueno. Todos habíamos creído que había muerto en ese número de los Avengers. Curiosamente no murió, quedó en coma. ¿Ok? Porque necesitaban a un arquero para que se enfrentara contra Hawkeye en una miniserie. Que es se llama Hawkeye Miss the Mark o algo así, ¿no? O The Target. Y él lo que hace es adopta el uniforme del maestro de Hawkeye, que es Trickshot. No un uniforme idéntico, pero un uniforme similar. Y adopta la identidad secreta del maestro de Hawkeye, que es Trickshot. Entonces es Hawkeye contra Trickshot. Y eventualmente ya se vuelve un Dark Avenger. Porque primero el primer arquero villano de los Dark Avengers fue Bullseye. Y ahorita pues ya es el hermano de Hawkeye. Pero sí, salió en un cómic muy, muy, muy antiguo de los Avengers. Donde yo él, estoy un poco resentido con The Dark Avengers. ¿Por qué creías que iba a ser muy bueno? No, porque por lo que le hicieron a Sentry. Sentry era un personaje que a mí me gustaba personalmente mucho. No me pongas esa cara. A mí me gustaba. ¿Te gusta Guy Gardner? ¿Te gusta Carl Reynolds? ¿Qué más podría esperar a ti? ¿Qué Renner? O sea, lo único que, nunca lo he comprado un título de Carl Reynolds. Al igual que el hermano de Hawkeye, lo único que te reivindica, es el Capitán Marvel, ¿no? No es para que veas. No. Pero es que no sé. ¿No te gustó lo que hicieron? El problema con Sentry es que era un personaje de un chiste. ¿Cuenta la miniserie de Paul Jenkins? No tengo que leerla. Pero el personaje era de un chiste. El personaje ¿puedo terminar? ¿Terminar? No, de hecho es que ¿por qué no me dejas terminar nunca? Es que nos podemos enfrascar en esto. Yo daría mi recomendación, pero hay más preguntas. Da tu recomendación. La miniserie de Paul Jenkins se me hace interesante, pero era un chiste. De hecho salió en abril. O sea, salió el primero de abril. Yo no diría que fue un chiste. Fue una estrategia de mercado. Y fue muy gracioso, quería contar la idea de un superhombre, tal literal un Superman en el universo Marvel y cómo lo afecta a él y a los héroes que lo rodean. ¿Sí? Eso está muy interesante y funciona muy bien dentro de una miniserie, algo que concluye. Cuando lo toma Brian Michael Bendis, literalmente hace a Superman en el universo Marvel, hace al Supreme de Image, un ser con superpoderes que todo su cerebro no está en su lugar. Y empieza como que dudoso de quién es y cuál es su camino. Y lo termina volviendo un psicópata. Muy bien. ¿Qué has leído de Sentry? De Sentry, la mayoría de lo que hicieron con New Avengers, Mighty Avengers y The Siege. Ok, ¿qué más? Es todo. Okay. Todo lo que tú mencionas. Todo lo que no debiste leer. Es exacto. Muy bien. Exacto. La etapa de Paul Jenkins, la primera que hizo con Jae Lee, es fantástica. Encuentras a un chavo, un hombre común y corriente que empieza a imaginarse que podría ser un superhéroe. Oye, que ¿dónde habíamos visto eso antes? Sí, en hay una mejor serie llamada Miracle Man, no, claro. No, pero es diferente. O sea, si te pones a ver eso, pues ¿dónde lo habías visto antes? Pues en Capitán Marvel. ¿Dónde lo habías visto antes? No. Pero de Miracle Man a Capitán Marvel. Es diferente. Rápidamente. A Capitán Marvel y a Miracle Man. De Capitán Marvel a Miracle Man hay una gran diferencia. Mismos poderes, misma idea. Pero cómo empieza y cómo cuentas la historia es muy, muy, muy, muy diferente. Muy bien. Voy a hacer un paréntesis aquí. Pero Lorna, ¿tenemos muchas preguntas? Muchísimas preguntas. Entonces vámonos a la próxima. Pero sí recomiendas Sentry. No, la recomiendo. Déjame terminar mi recomendación. Es que en esto nos podríamos haber clavado muy bien. Sí. Pero para la próxima vez que vengas. Quería hablar de Miracle Man también la vez pasada. ¿Qué vamos a hacer? Sentry. Digo, solamente que que te copie todas las preguntas, pero está muy difícil. No, di que está buenísimo, centro, y nos vamos a la próxima pregunta. Es que son 12. Ah, ok, dilas. Mira, ok. Nomás menciónalas rápidamente, pues, no cuentes de qué se trata. Lo que intento, amigo. Vas. Muy bien. Sentry, Paul Jenkins, Jay Lee, los dos ganaron a Eisner en su cómic de Inhumanos. Les preguntaron qué querían hacer Spider-Man, pero Paul Jenkins presentó esta idea. Esta idea originalmente la iba a presentar para Superman. Muy bien. En DC no les convenía, porque obviamente no les conviene tener a un Superman loco. Es una excelente serie que aborda como la idea de... ¿Quién podría ser el enemigo más grande del hombre más poderoso del mundo, no? El mismo. Y además, sucede que Sentry es el héroe más grande que el mundo ha conocido, pero nadie lo recuerda. Uh-huh. ¿Por qué? Yo creo que esas son como las partes muy buenas. Esa parte de ¿por qué? Lo retoma un poco Brian Michael Bendis en sus primeros números de New Avengers, que sí los recomiendo, hasta donde se integra oficialmente al equipo. Y... también les recomiendo muchísimo, durante esta etapa que tenía Brian Michael Bendis, le dieron un título de Sentry a este Paul Jenkins que estuvo dibujando con John Romita Jr. Okay. Que es genial. Okay. Simple y llanamente genial. Magnífico. Te abordan la mente te diseccionan la mente de Sentry. Uh-huh. Hasta que conoces muy bien a su villano, que es Void. Va, va, va. Sentry es la luz, Void es el vacío. Perfecto. La recomiendo ampliamente, lean esas dos. Justamente los títulos que tú recomendaste son muy peores. Malos. Lo que también les tengo que decir a todas las personas que ahorita están poniendo cosas en el Facebook que no les he podido contestar, no se preocupen. Yo afortunadamente de aquí me llevo mi celular a mi casa. No voy a cerrar el Facebook y ahí les contestaré a todos largo y tendido, porque una persona llamada Oscar tiene, ahorita te voy a decir cuántas. De hecho, son... Hijo, tengo uno que tiene 278... preguntas y otro que tiene 383 ventanitas abiertas, velo. Y en total son 699. Bueno, esas 699 cosas que aparecen o datos que aparecen en el Facebook, las leeré todas y les contestaré, pero vas a tener que ser fuera del programa, pero espero que nos escuchen la próxima semana para continuar haciendo más preguntas. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos al Capitán Pamplinas que nos dice, hola Lorna, un enorme saludo a todos. Y tengo una pregunta, estaba viendo Los Vengadores, la serie animada, y quisiera saber cuántas veces ha muerto Wonder Man, y si saben algo de una convención llamada Comic-Con México en Centro Médico. Desafortunadamente no podré ir a Fantástico el sábado, pero espero que te vaya muy bien, como en todas las pláticas, y también los felicita por la entrada del programa con Carmix. Ah, ok. Un aplauso para Carmix, en serio. Sí. Y aquí tengo, al inicio del programa mencioné que había conocido una niña a través de Facebook, okay. Okay, que después de platicar con ella me sorprendió en serio su vasto conocimiento de cómics. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te voy a apodar Power Girl para que no te empiecen a acosar todos los escuchas del programa. No, obviamente que no, porque no quiero que le estés acosando. Yo no la voy a acosar. Entonces yo le dije que le iba a poner Power Girl, princesa, y ahorita me acaba de escribir y dice, no quiero ser Power Girl. Okay. Porque como soy fan del Capitán, el Capitán Marvel, quiero ser Cindy Marvel. Entonces, okay, desde hoy en adelante ya eres Cindy Marvel, me parece divino. Tiene que estar en el club de fans de Billy Batson. De hecho, ya lo cerré. Eventualmente ya lo cerré, vas para que... a tener que pasar su nombre. No, porque la vas a estar acosando, compañero. Yo no la voy a acosar. Ay, por favor. No, claro, por que no. Mira lo que es lo mismo que dijo Chicken Master con Lorna y no la dejó de acosar hasta ahorita. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, hoy un saludo a la nueva... ¿A la nueva miembro? Miembro. La nueva miembro del club de fans de Billy Batson. Efectivamente. Posteriormente les tendremos noticias. A ver. Bionic Master dice, el hermano de Clint se llama Barney. Claro, Barney Barton. Y la miniserie, es Blind Spot. Uh-huh. Cuando Clint se está quedando ciego. Es muy fácil hacerlo cuando tienes Wikipedia, ¿no, mi querido Bionic Master? No, pero es que no está haciendo. Oye, para... Saludos al Bionic Master. No. Cuando mandas saludos a Bionic Master, tienes que decirlo de esta manera. Saludos al Bionic Duo. Claro. No te olvides de la Bionic Oigan, Mistress. Y no se olviden de su programa los viernes. Ah, ¿y cuál es? De 5 a 6 de la... De 5 y media a 6 y media de la tarde, Tu Vida Bionica. Ah, pero ¿ves? Qué lindo. Cierto, está en el calendario. Exactamente. Un saludo al Bionic Duo. Y muchas gracias, efectivamente, es Barney Barton. Okay. ¿Algo más? Mr. X, un saludo a todos. Crisis Infinita es solo para fanboys de antaño. Digo, Crisis Final. Mr. X, obviamente uno de los organizadores de la Comic Fest México. León, muchísimas gracias. Que me invite, yo no conozco a León. Beetle Comic dice, háganme caso, pero pues no sé, no me había escrito nada más que eso, háganme caso. ¿Cómo se llama? Beetle Comic. Beetle Comic, pues haz una pregunta, mano. No. Te mandamos un fuerte saludo. Pues sí, es que no me había escrito nada más. Ok. Chris dice, yo pienso que Kikas salió de Don Quijote, ¿qué opinan? Que le estás dando una lectura muy alta, algo muy bajo. No. Pero puede ser. ¿Crees? A ver, ¿por qué es que este hombre empieza su jornada heroica? El de Kikas. ¿Por qué empieza su jornada heroica? ¿Por soledad? No, por soledad, sí. Y también por... ¿frustración? Claro, sin duda. Pero también es un fanboy de cómics. Leer tantos cómics afecta su mente. Espérate. Escúchame. Afecta su mente y dice, si puede Batman, si puede Superman, si puede el Hombre Araña, ¿por qué yo no? ¿Qué le pasa a Don Quijote? De una manera totalmente superficial. Está solo, está frustrado, no tiene nada. Lee tantos libros de caballería que se convierte en un caballero. Ok. ¿Puedes repetir lo que dijiste al principio de esto? Lo dije mal. Ah, es una lectura muy superficial y una lectura muy alta a algo muy bajo. Lo dijiste perfecto, mano. Sí, pero estamos de acuerdo. Tiene un paralelismo, claro. Sin duda. Sí, sí. De hecho, yo creo que así como estamos hablando al inicio del programa, que todas las historias se tienden a repetir. Claro. Y las puedes hacer tan simples o tan complejas como tú quieras. Lo importante es cómo las dices, ¿no? Puedes agarrar a Superman. Superman, estamos de acuerdo que viene de historias anteriores como Sansón, Moisés, Jesús, Hércules. Prometeo, Hércules. Entonces, claro. agarras a Superman, que une todo eso de una manera fácil de digerir para un nuevo público, ¿no? Después agarras al Capitán Marvel, Shazam, Billy Batson, que agarra todo lo de Superman y te lo hace y te hace una copia, ¿no? Que también es fácil de dirigir para otro público. Después tenemos a Miracle Man en Inglaterra, que es basado en Captain Marvel, que es otra lectura. Uh-huh. ¿Okay? Y después agarras la lectura que le da Alan Moore a Miracle Man, que es una lectura más compleja para lo que empezó como una... ¿cómo puedo decir esto? Una copia de una copia de una copia. Entonces la cosa es... Después Sentry, que pero las, ajá, y después otra, de y después Supreme. Entonces agarras la misma historia y la vas modificando, la vas cambiando y vas inspirando nuevas maneras de contar la historia. Y cuentas diferentes aspectos de lo que tú quieres contar, ¿no? Por eso funciona. Tan claro. Simple o tan complicado. Oye, hay algo que me acabo de acordar que salió en el blog anterior. Hablando de lo que va a suceder el sábado 30, si agarramos a los héroes de Charlton, son Captain Atom, Blue Beetle, Nightshade, que son copias de los héroes que existían en ese momento. Agarramos esa historia, esa primera base, agarramos Watchmen, agarramos a esos superhéroes, los cambiamos de identidad, pero les damos como que el mismo inicio, que Captain Atom es obviamente Doctor Manhattan, Night Owl es obviamente Blue Beetle, y contamos algo más profundo. Y te falta con esto. ¿No? The Question is Rorschach. Pero donde vamos con todo esto es, sí, puede ser que Mark Miller se haya inspirado en Don Quijote, pero solo en la superficialidad del asunto, porque al final, fin de cuentas, lo que quiere hacer Don Quijote es emular la parte buena de los libros de caballería. El problema de Kikas es que solo quiere... Él solo quiere ser, digamos, buscar esta fama, este reconocimiento, este fin a su, como tú mencionas, soledad. Yo a Kikas le hago otro tipo de lectura. O sea, yo lo veo diferente. Y es que tú me comprenderás porque tienes pocos años más que yo. Ah, claro. Pero hay mucha gente que yo conozco que ya es muy grande que no le gusta. Ajá. Y es porque yo siento que ya olvidaron su adolescencia. Entonces, cuando este chavo... Yo creo que lo que resuelve todo es que este chavo ya fue, se peleó... Se convirtió en un héroe por las razones que tú quieras. Uh-huh. Y de pronto una chava le dice que no lo quiere y se pone a chillar. Esa es tu adolescencia. Punto. Entonces, pues bueno. Y con Miracle Man había algo que quería comentar desde la otra vez. Y es que yo hice un post, no sé si te acuerdas, en La Covacha, que era un post de broma del Día de los Inocentes. Ok. Y varias veces cayeron en tu programa de preguntas y comentarios en el blog. Uh-huh. Que te preguntaban si este Sentry era realmente Miracle Man. Fue falso, yo lo puse en La Covacha, pero bastantes personas te lo preguntaron. De una vez lo digo, fue muy divertido. Pero hay ciertos paralelismos, ¿no? Y de repente pareciera ser que va por ahí, pero no. Sentry y Miracleman son cosas diferentes, aunque podrían hacer que la historia se ajustara. A mí no me gustaría, pero podría ser, ¿no? Okay, okay. Mira, aquí tengo un algo de Comic Fest León, que repitieron lo mismo 20,000 veces porque no lo estaba yo leyendo, pero ahí les va. Dice, hey, saludos a todos en cabina, gracias por acompañarnos y esperemos poder tenerte aquí de nuevo. Ya tenemos a muchos escuchas en León, qué bueno. ¿Qué te parece si regalas un pase doble para la función de mañana en Cinemex haciendo una trivia acerca del Fest? Solo pídele su nombre completo y que muestre una identificación en la entrada porque ya sabes que luego me piden IFE. Sí, lo que pasó es que cuando estábamos haciendo el sorteo de todas las de todos los pases ahí en Comic Fest León, la gente exigía transparencia. Y muchas veces ganaban niños de 12 años y todo el mundo gritaba, ¡IFE! ¡IFE! Los niños, yo no tengo IFE. ¡Ay, qué mala onda! Fue divertido. Oye, ellos también merecían su regalo. Pues no, mira, sí, claro, ahorita, ¿qué te parece si hacemos regalamos un pase doble? Para el Comic Fest León, obviamente solo la gente que está en León, claro, se lo puede ganar. Y el que gane, obviamente, Lorna, nomás tienen que ponerle su nombre completo. O que te lo manden mejor a Comic Manía Radio. Ah, exacto. Comic Manía Radio, comicmaniaradio@hotmail.com. Va a ser mañana a las 7. Entonces, obviamente, hago la pregunta ahorita y lo tengo que recibir antes. Obviamente, con la hora voy a poder determinar quién es el ganador. A ver, una pregunta fácil del Comic Fest León y que haya tenido que ver con el Comic Fest León, ¿no? Ah, bueno, ya sé. He dicho no una, de como 20 veces el nombre de los dos organizadores. Sí. ¿Ok? O al menos dos de los organizadores. Y de hecho ya le puse a uno de ellos, ya le puse ¿cómo se llama esto? Un apodo que no le gusta. Un apodo. Entonces nomás mándenme a comicmaniaradio@hotmail.com el nombre, o mejor dicho, el nick de los organizadores de la Comic Fest León. Está lindo, ¿no? Sí, está fácil. Está muy padre. Y ya lo mencioné aquí varias veces, ya le di las gracias como 7 veces, entonces, como que vale la pena. Entonces, nomás me mandan su nombre y ya, nombre completo y listo. Al chavo anterior creo que hay dos preguntas que no le resolvimos. A ver, ¿cuáles son? Era de la Comic Con que se hace aquí en México, que va a ser en el Centro Médico. Bueno, dijo él que era un rumor, que no sabía, que por eso les preguntaba que si era cierto. No, de hecho sí se va a hacer, va a venir este chavo de Hulk que es, ¿cómo se llama el actor? Ah, Christian Bale. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que Christian Bale? No, el actor de Hulk. El actor de Hulk, de la serie setentera. ¿Sí? Ah, Bill Bixby, Lou Ferrigno. Lou Ferrigno. Sí, sí. Lou Ferrigno va a venir. Yo fui a la Comic Con anterior. No sé qué también vaya a estar organizada esta. Temuera Morrison fue el que estuvo interpretando a un personaje de Linterna Verde que se llama... Avin Sur, perdón. Se me fueron las cabras. Avin Sur, y fue muy agradable, la verdad, ver su espectáculo, estuvo muy padre. Creo que por motivos de logística se están moviendo para el centro de convenciones del Centro Médico. Yo no puedo recomendarte o no que vayas. Yo lo único que sé es que tienen varios invitados y si hay alguno que te parece bien, pues a lo mejor vale la pena que pagues el boleto. ¿Te invitaron a ti a ir? ¿A dónde? ¿Perdón? A la Comic Con México. A la Comic Con México no. Y estamos igual, entonces. Pero ya me invitaron a la Mole. Muchísimas gracias a todo el grupo que está organizando ahorita la Mole. Y la bola de invitados que también tiene la Mole está exacto, increíble. De hecho, viene un dibujante de Daredevil, o sea... Viene Herb Trimpe y creo que voy a volver a entrevistar y se me hace divino. Yo vi la lista así de ¿sí? invitados y dije, no. ¿Y sabes también yo que vi ahorita? La lista de las preguntas que tenemos. Entonces, Lorna, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, de hecho lo que estoy haciendo es copiar las preguntas ahorita en un blog de notas. Okay. Para cerrar el chat porque si no me siguen llegando más preguntas, claro, y nunca vamos a terminar. No lo estamos haciendo por mala onda. Ajá. No a las 9 tengo que repetir el programa de Tere Flores. De Tere, tenemos media hora más. Vamos a contestar todas las preguntas que se puedan. Mm. Si no, la próxima semana les juro que vamos a contestar todas las preguntas de lo que de podemos ustedes. Hacer es no me conecto al chat hasta que hayas respondido las preguntas pendientes. Me parece perfecto y de hecho como la próxima semana va a venir uno de los organizadores de la Comic Fest, pues obviamente vamos a poder abordar todas esas preguntas y le pido una gran, gran, gran disculpa a todas las personas cuyas preguntas no las hemos podido responder a la más brevedad posible. Lo siento. Aquí alguien que no puso su nombre. ¿Dice? Dice, son la neta. De hecho, lo dejan al azar para ver que Dios agarra cada reino. Y el ganón fue Zeus. Y está preguntando cómo se gana el pase. Saludos a todos desde León, de parte del Vampi. Muy fácil. Dice, échale Joy, estoy en línea y quiero participar. Entonces, bueno, ya dijiste la pregunta. Perfecto. Final, es la ya le hice. El nombre de los dos organizadores, si no me pueden dar el nombre completo, pues al menos el nick de los organizadores de la Comic Fest León. Y lo mandan a comicmaniaradio@hotmail.com. Listo. Siguiente. Car Javier dice Hércules. Él dice de lo que estábamos hablando hace rato de mitología, de él porque lo castigaron. Y después también te dice que muchas gracias de parte de tu amigo Oscar Joker de Comics Guanajuato. Ajá. Y después dice, a mí no me gusta el Capitán Marvel porque sí le ha pateado el trasero a Superman, pero me cae bien después de Kingdom Come y Shazam, Espíritu de la Verdad, lo valoro más como superhéroe. Pues déjame decir una cosa, y eso es lo más importante que les puedo decir. La razón por la que yo empecé a adorar al Capitán Marvel era porque golpeó varias veces y muy fuertemente a Superman. Y de hecho, la idea siempre ha sido de que Capitán Marvel... Bienvenida al club. Gracias. El Capitán Marvel le puede ganar a Superman por una simple y sencilla razón, y esa es... Porque es el mortal más poderoso, por definición, del universo DC. Y no solo por eso, porque sus poderes vienen de la magia. Así es. Y la magia afecta a Superman. ¿Algo más? Uribe, no, es cierto, Uriel BRB dice que sí, ambos van a estar en la plática de Before Watchmen y dice, Joy llevará cómics malos de Aquaman para regalar. Llevé una cantidad ridícula de cómics malos de Aquaman para regalar hace como dos pláticas y los que van a estar, los que me van a hacer el favor de acompañar en esta última plática van a ser Beto Calvo, que le diré que hable un poquito más alto, Carmix, que uh-huh, siempre es divertidísimo tener a Carmix ahí. Y obviamente a mi buen amigo Spike Valentine. Y estaremos buenos ahí los cuatro. Todos, son geniales. Divinos y cada uno de ellos. Y todos ellos participan en el blog de Comic Manía, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Dilo por 5 años y a ver si no te confundes. No. Comicmaniaradio.blogspot.com. Nunca debiste dejar de decirlo. Después también culpa te de pregunta, quién fue que me fui. Te pregunta, ¿qué saben de la visita de Ramos? ¿De Humberto Ramos a dónde? ¿A León? ¿Dónde? No lo sé. Bueno, yo honestamente no sé. Yo me imagino que Humberto Ramos va a ir a la Comic Con. Sí. Yo diría que sí. Cada año va. Entonces yo siento que en verano, y él me lo ha dicho, de hecho, a veces no ha podido venir a Comic Manía o antes Comic Conexión en verano porque su verano está ocupadísimo porque se está yendo a todas las convenciones en los Estados Unidos porque le pagan muchísimo dinero para que esté presente. Y él es uno de los pocos mexicanos que tiene la oportunidad de no solo participar en las comisiones de acá, sino también en las comisiones de los Estados Unidos. Entonces, pues les deseamos mucha suerte y también pues escuchen Los Forasteros, ¿no? Es el programa de Humberto Ramos. Si son fans, si son fans de él, pues adelante. Por acá Santiago te dice de Flash, dice, es la misma historia pintada de otra forma. No me he ido del trabajo solamente por escucharlos. Lo único que quiero saber es con qué número empiezo Flash. ¿Con qué número empiezas Flash? Yo honestamente te digo, olvídate de todo lo que sucedió con Barry Allen. Es muy difícil y en muchos momentos es muy aburrido. Cuando empieza Mark Waid a escribir los cómics de Wally West, alias Flash, después de la crisis en Tierras Infinitas, que empieza con un arco llamado Born to Run, que es el origen y todo el trayecto, toda la jornada heroica de Wally West, ahí estaría perfecto que empieces. No recuerdo exactamente el número, pero es por los 50, como el número 52, 53. Ahí es clarísimo, ahí lo dice Born to Run o Nacido para Correr. Y si no quieres ir tan lejos, empieza con Geoff Johns, cuando toma el control del cómic de Flash. Es divertidísimo. Y no solo el trabajo que hace con Flash, Wally West es muy bonito, lo que hace con los villanos, en particular Captain Cold, es fantástico. Y Scott Collins empieza a dibujar el cómic y el arte de Scott Collins me encanta. Entonces, o vete muy atrás al nivel de Mark Waid o empieza con Geoff Johns, no estarás insatisfecho. Hay algo que quiero agregar en este punto. Uh-huh. Ahorita estamos de acuerdo que volvió a cambiar la continuidad del universo DC. ¿No sería recomendable que empezara con los nuevos 52? ¿Joy? ¿Qué pasó? No te escucho, estoy checando aquí lo que tengo. ¿Qué pasó? Que ahorita que cambió la continuidad, sí, del universo DC, ¿no sería mejor que empezara con los nuevos 52? No, muy malos. De hecho, ni te recomendaría que empieces con Flash Rebirth. Okay. Porque se va tan atrás que si no conoces bien el trayecto de Barry Allen te vas a confundir, ¿no? Entonces yo mejor diría, ¿sabes qué? Olvídate de Flash Rebirth con Barry Allen, olvídate de cuando Flash recibe su propio cómic y olvídate de los nuevos 51, porque todo lo que sucede en los nuevos 51 retoma lo preestablecido en el cómic de Flash por Geoff Johns cuando regresa Barry Allen. ¿Y hay alguna saga de Flash que le puedas recomendar? ¿Alguna saga? No, Flashpoint. Empieza muy bien Flashpoint, pero el final es bastante malito. Yo lo que te recomendaría es todo lo que hace Mark Waid es increíble. Primero, la idea es muy buena. Empieza con Born to Run, sigue con el regreso de Barry Allen, que es, eso lo sé que lo hicieron en TP y está, es fantástico. Después está por ahí un, creo que se llama Time and Time Again, si estoy en lo correcto, que es cuando Wally West está perdido en el tiempo y el Flash del futuro regresa al pasado. Uf, divino, divino. Oye, vamos con la siguiente. A ver. Luego por acá te dice alguien que no pone su nombre. Cuéntame, como fan de Shazam, ¿hay que formar el club de los habitantes de la eternidad si se llega a quejar de su situación en el poder de la esperanza? Ajá, ajá. ¿Eso dice? Pues yo no sé, yo nomás, lo que yo oí, lo que sí me quedó clarísimo es fan del Capitán Marvel, eres uno de los nuestros. Hay que... Neta, nosotros estamos pensando seriamente en hacer el club de fans del Capitán Marvel. Vamos a abrir un blog. Vamos a abrir un blog y ahí se pueden registrar. Vamos a abrir en una página de Facebook. Mira, yo estoy, y se pueden registrar. Estoy pensando en... Y ya tenemos a la primera mujer. Cindy Marvel, o sea, no sé cómo se atrevió, pero qué bueno que ya está con nosotros. Y ya te vi la cara. No, aguanta. Ya te vi la cara. Yo tengo varias... No las asustes. No. Yo tengo varias ideas sobre cómo podemos hacer esto y yo creo que va a quedar bastante bien. Perfecto. Como dato, incluso podríamos... tener nombres codificados con el código de las sociedades. Ah, me parece divino. ¿No? Me parece perfecto. Sería increíble. Tiene una cantidad potencial. Bueno, vamos a ver, ¿quién sería yo en The Monster Society of Evil? ¿Cómo se llama? Sería Ivac. No, yo, Mr. Mind. Tú serías yo sería Ivac. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Es el único que se ve sexy sin la playera. A ver, ¿quién sigue? Vic te dice: Carlos, un saludo de tu amigo al que le rompiste el corazón con tus declaraciones acerca de Némesis de Miller. Ah, no, claro. No, dice, es broma, mucho éxito. Ah, muchísimas gracias. Es que por un momento pensé que era otro tipo de corazón. No, me hicieron una pregunta acerca de Némesis, dije, yo lo compré, no me gustó y eso es por la razón, bueno, me gustó, te juro, mucha gente muy conocedora y muy buena onda. ¿Qué más tenemos, mi queridísima Lorna? Por aquí Alfonso Poncho te dice: gracias, Joy, confío en ti. Ah, ok, perfecto. Después, alguien desconocido dice: a mí me encanta la historia del poder de la esperanza de Capitán Marvel. Ah, claro, claro. Es hermosa esa historia. Otro mi bogués desconocido dice: ¿dónde rayos consigo la muerte de Capitán Marvel en México? A mí sí me gusta. Pues yo te sugeriría que vayas a Fantástico. Que se encuentren Félix Cuevas 835. Los que estén ahí, que la compren. Exacto, exacto. Yo sé que es muy difícil encontrar la novela gráfica original, pero no ha habido dos o tres reimpresiones. Entonces, yo creo que bien fantástico la han de tener. Y de hecho, si hubiera sido escucha de Comic Conexión, ahora ya Comic Manía, pero en ese entonces Comic Conexión, regalamos el de el Captain Marvel, ¿no? La de Jim Starlin. Ah, no, esa es la... Sí. La regalamos, ¿no? Sí, sí. Creo, sí, el primer número lo regalaron, así. Fue Lee Oco el que se lo ganó, ¿no? Es una buena pregunta. Yo sé que regalamos Dreadstar. Regalamos el Metamorphosis Odyssey parte 2 con Dreadstar. Ahorita que la gente nos está viendo fantástico. En Fantástico hay cuatro tomos de Shazam, The Monster Society of Evil. Ajá, sí, sí. De esta de Jeff Smith. Exacto. Estos cuatro tomos en la parte de atrás forman un póster. Vayan, sí, sí, y cómprenlo. Están baratos, en serio. Vale la pena. Bueno, el Solito te dice, hace rato que estaba Tere también. De la comparación de Jesús con Superman. Sí, sí. Después dice: en julio va a llegar a DC Comics a México. Va a llegar DC Comics a México y empezará con los nuevos 51. ¿Recomiendas, exacto, Wonder Woman? ¿Alguna sinopsis sin spoilers? Okay. Que pueda, para saber si los compro. No, cómprate la Wonder Woman de George Pérez, dibujada y escrita por él. Está increíble. O también Greg Rucka tomó a la Mujer Maravilla por un tiempo, estuvo graciosón. Y también hay un chavo, Phil Jiménez, escribió y dibujó a la Mujer Maravilla por un tiempo. De hecho, empieza con hay un TP que puedes conseguir que se llama Gods of Gotham, que es un crossover con Batman divino, escrito y dibujado por Phil Jiménez. Pero honestamente, aléjate de la Mujer Maravilla de los Nuevos 51. Lo único recomendable de los Nuevos 51 son obviamente Batman de Scott Snyder y Greg Capullo, que está increíble. Nightwing me está encantando. Jeff Jones está haciendo cosas brillantes, tanto con Aquaman como con Green Lantern. Y si fuiste fan de Starman y si no, vuélvete fan de Starman. The Shade de James Robinson es fantástico. Aléjate de Earth 2. No toques Justice League. A mí lo de Wonder Woman me parece interesante. A mí me gusta... No termina de cuajar. A mí me gusta el diseño que le habían hecho originalmente con el pantalón, pero tienen un gran problema en DC. Y este sí es como un problema que ellos no es por su culpa, es por nosotros que lo leemos. Si le ponen pantalones a la Mujer Maravilla, los hombres que compran ese cómic lo dejan de comprar. Pero si, si no le ponen los pantalones, las mujeres, que realmente deberían ser quienes compraran ese cómic, pues ¿sabes qué? No lo compran. Yo soy en total desacuerdo contigo porque a mí, yo nunca he sido un hombre de piernas. Yo, a mí me gustan otra parte de la anatomía de la mujer. Y lo que estoy enojado es que a Power Girl le cubrieron la ventana. Oh, Dios. Eso sí me enoja a mí. Eso sí me enoja. Y peor aún porque George Pérez. Dios mío, ¿qué acabo de decir? No, no. Y porque George Pérez es el que está dibujando ese cómic. Imagínate qué linda se vería Karen Starr con ese traje original. Qué divino. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí, todavía tienen muchas más. No me digas, ¿en serio? ¿Cuántas ya más tenemos? En 20 minutos que se tiene que acabar el programa. Dime una cosa, ¿cuándo va a estar la repetición de este programa? ¿Qué hora? La repetición de Tere es de 9 a 10 de la noche. Ok. Entonces, la repetición de Comic Conexión empieza a las 10. Ah, 10. Yo le anuncié a la gente erróneamente que es a las 10 y media, pero ahorita lo tuiteamos que es a las 10. Es a las 10. Me parece perfecto. Y va a ser como casi una continuación del programa de mitología. Qué curioso, ¿no? Exactamente. Va a ser junto con pegado. Pero bueno, te manda saludos MLJ. Ok. Después tengo por acá el Solito, también hacía unas comparaciones de mitología, que bueno, ya se las aparté para una próxima ocasión. Amra Al-Hasred dice, Joey, si puedes habla acerca de Contest of Champions de Marvel y de su influencia para sagas que envuelven a todo el universo Marvel, gracias. ¿Tú sabes cuál es la génesis de Contest of Champions? Definitivamente no. Las Olimpiadas. ¿Las Olimpiadas? Las Olimpiadas. ¿Atletismo y todo eso? Uh-huh. Querían hacer un cómic para ir junto con pegado a las Olimpiadas del 80, si hicieron lo correcto. Ok. Pero resulta que los palestinos deciden asesinar a un grupo de este... En Múnich. Ajá, en Múnich. En 72. 72. Entonces la cosa es que los Estados Unidos deciden no estar en las Olimpiadas de ese año. Uh-huh. ¿Ok? Y como ellos boicotean... No fue por Múnich. No. Fue por Afganistán. Los rusos invaden Afganistán. Okay. Entonces, en protesta, deciden no participar en las Olimpiadas. Pero para ese entonces, desafortunadamente, Marvel ya había gastado dinero diseñando héroes de diferentes países para sacar en un cómic de las Olimpiadas. Ya había creado el Defensor de España, a Talismán de Australia, a Shamrock de Irlanda, ¿a quién más está en ese estúpido cómic? Bueno, a una N cantidad enorme de superhéroes que nunca hemos vuelto a escuchar. ¿Los poderes eran de las cosas? Nada que ver. Era cada que, por decir, en el Defensor estaba vestido como un conquistador. Okay. Porque así se visten los españoles, ¿no? Cuando llegaron acá al Nuevo Mundo. Muy extraño. Sí, sí. Talismán, obviamente, era un aborigen australiano que estaba vestido con taparrabos, así estilo aborigen australiano. Sabra era una mujer de Israel. Tenías al caballero árabe, o The Arabian Knight, porque obviamente mil y un Arabian Knights, ¿no? Tenías al Arabian Knight que tenía en una. ¿Cómo se llama esta? Una alfombra voladora, etcétera, etcétera. Entonces hicieron a todos estos personajes y después ya como no tenían un cómic donde pudieran salir, habían invertido dinero que nunca iban a recuperar. Le dan la tarea a Jim Shooter de usar a estos héroes de alguna manera. Crea Contest of Champions donde... Órale, y es de Jim Shooter. Jim Shooter ya había muerto, que era el editor en jefe en ese entonces de Marvel. Había muerto el coleccionista, okay. Que es uno de los antiguos del universo, que son estas creaciones o estas criaturas que nacen cuando nace el universo. Toda la gente de su raza se muere, excepto ellos, son eternos, ¿no? Porque tienen un hobby y ese hobby los mantiene vivos. El coleccionista coleccionaba cosas y por ende eso lo mantenía vivo, pero lo mata Michael Korvac. ¿A quién me recordará? No sé, a todas las personas que están escuchando este programa. Entonces, por eso vamos a vivir eternamente. Entonces, el Grandmaster, su mejor amigo, un alienígena azul que le gustan los juegos, hace un juego con la muerte para recuperar la vida de su camarada, obviamente, el coleccionista. ¿La muerte que ama Thanos? Exacto, la muerte que Thanos ama, mejor dicho. Porque ella, como típica mujer, nunca le hace caso. ¿Qué te puedo decir? Híjole, la muerte. Yo tengo especiales cosas con la muerte. Pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Deciden utilizar a todos los héroes de la Tierra para que sean sus piezas de ajedrez. Ok. Entonces la muerte dice, bueno, voy a crear una esfera. Dividiré la esfera en cuatro. Las pondremos en diferentes partes de la Tierra. Y nuestros héroes en equipos de tres, cuatro equipos de tres héroes cada uno, van a ir a buscar estas piezas y el que tenga más piezas al final o el que su equipo recoleccione más piezas al final será el ganador. El equipo del Grandmaster gana. ¿No es de jaque mate? Es de capturar piezas. Exacto, es captura piezas. Entonces todos los héroes se tienen que pelear contra los otros héroes. Muy parecido a, no sé, a Civil War. Casi que sí. Pues que, héroes peleándose contra héroes, sin razón alguna. Civil War. No. Pero bueno, entonces, donde voy con todo esto es son tres números. Muy divertido, es considerada la primera miniserie de Marvel. La primera miniserie de DC fue... Creo que sí sé, pero... A ver, dilo. No, arriesgo de decir una estupidez porque además me vería mal. Voy a dejar que tú lo hagas. Las Crónicas de Krypton. Ok, iba a decir una estupidez. Okay. Entonces básicamente son historias cortas de la vida de Jor-El, Lara, ¿no? Que es este... Sí, es Lara, ¿no? Sí, es la mamá de este. Sí, porque Kara es Sor-El, es súper chica. Lara y Jor-El, y nomás están vemos los antepasados de Kal-El, Superman, y vemos algunas historias ahí sueltas de Krypton. Entonces fue considerada la primera miniserie porque todos los otros cómics, aunque concluían, siempre la idea era de que continuaran. Y por eso en los 60, 70, cuando un cómic lo retomaban, continuaba su numeración. Por decir, cuando cancelaron los Teen Titans en el número 24 o en el número 40, cuando vuelven a salir, empieza desde el número 41. Okay. ¿Ya comprendes? Porque querían mantener la idea de que era una historia sin cortes. ¿A ver, algo más? Sí. Por acá te pregunta... Bueno, más bien, Danny Boy dice, parece que hoy la mitad de la audiencia somos leonenses, sigan así. Está muy padre el programa, ya me tengo que ir, pero escucharé el podcast. Ah. Bueno, gente de León, sigan escuchando el programa, qué padre que les haya gustado. Espero que no sea solo porque, bueno, fue algo nuevo, fue algo diferente, me escucharon hablar y ya no les gustó. Espero que continúen conmigo, de hecho... La próxima semana vamos a seguir hablando un poquito más de la Comic Fest León porque viene al menos uno de los organizadores. Espero que puedan venir los dos. Y pues bueno. Y además, si les caigo mal, la siguiente semana no voy a estar. Exacto. Y después yo creo que el 11. No, sí, el 11 que va a ser el próximo. Que me iba a ir a San Diego, pero pues no pude encontrar boleto a buen precio. Creo que me voy a ir hasta el día 12 a San Diego. Entonces sí voy a poder venir a hacer el programa. Voy a ver si le digo a mi buen amigo Spike Valentine. Entonces. El programa, lo padre es, al menos para mí, siempre cambia. Lo único que queda soy yo, pero mis amigos siempre cambian, entonces me obligan a que el programa sea diferente. Por eso digo que el nombre de este programa debería de ser... No, porque si este programa no se puede llamar Carlos, yo y Moisés y sus sorprendentes amigos, porque este programa no es mío, es de todos ustedes. A ver, ¿algo más? Sí, es que estoy viendo cuál leo porque las dos preguntas están muy largas. Bueno, primero un comentario a Chael Logan, también saludos desde León. Dice, de parte del Capitán América, dice, muy buen programa. Y después de alguien que no pone su nombre, te pregunta si conoces algún valuador de cómics. ¿Algún valuador de cómics? Sí. Se llama Overstreet Price Guide. La mejor manera de evaluar cómics es cómprate un librote que se llama The Overstreet Price Guide. Porque si se lo llevas a cualquier persona de una tienda... Pero no, yo no creo que sea... No. No creo que eso sea lo que se esté refiriendo. No, te voy a decir una cosa. Alguien oficial que evalúe cómics acá no existe. No existe, ¿verdad? No. Y más cercano sería Fantástico. Ajá, bueno, Fantástico desafortunadamente no compran cómics. Ellos consiguen sus cómics en algunas convenciones en los Estados Unidos y los traen o los piden directo de los distribuidores. Si tú vas a otras tiendas más chicas, sí te van a poder evaluar tus cómics, pero obviamente ellos, si son cómics importantes, se los van a evaluar con la idea de ellos comprártelos. Claro. Obviamente te van a decir, Batman, El regreso del Caballero Oscuro, primera edición de 1986, vale $3. Pero estoy listo para darte $1, que $1 50 centavos, ¿no? Obviamente lo van a hacer para de esa manera sacar beneficio. Entonces, la mejor manera es que seas rudo con tus cómics y digas si es mint, near mint, very good, good, ¿no? Así que tú sepas en serio graduarlos. Hay varias páginas en internet que te muestran cómo puedes graduar un cómic. No vayas a Wizard. Wizard es la peor manera de graduar tus cómics porque ellos siempre lo ponen todo muy caro y son precios que nadie pagaría. El Overstreet Price Guide, que es un libro que puedes conseguir en Fantástico, ahí aparecen casi todos los cómics que jamás hayan sido publicados y ahí como que más o menos checas dónde queda tuyo y siempre si tu cómic es near mint, gradúalo como very good. Si es very good, gradúalo como good. Porque lo que pasa es que nosotros, como queremos tanto nuestros cómics, siempre tratamos de que sean mejores. Siempre gradúa que sean menos para cuando te den más estés más contento. Pero sí es muy, muy difícil. Y ahorita la venta de cómics es casi nula por la simple y sencilla razón de que existen los cómics digitales. Entonces hay mucha gente que quería un cómic y ya finalmente lo consiguió, ya lo leyó. Entonces es difícil, es muy difícil, a menos que sean cosas muy importantes. Pero debo decir que muy dentro de mí estoy feliz por eso. Porque ¿por hace que un par de títulos que quiero, que son muy viejos, sean muy baratos. Exacto, exacto. Y cuando acabe mi ingeniería es lo primero que voy a comprar. Ok, hace rato Spike hacía un comentario que decía no son los mismos. El de la escuela de Jean Grey es un nuevo recipiente joven que crió Fantomex artificialmente luego de la magnífica Dark Angel saga de Uncanny X-Force. Lo que pasa con Apocalypse es que ya no es un personaje per se, es una fuerza de la naturaleza que posee diversos recipientes como Weapon X y Arcángel. Spike, todos te adoramos porque eres el único que puede responder eso. Chavos, cualquier pregunta que tengas sobre X-Men, su Twitter es @SpikeValentine. No sé, pero lo pueden encontrar en el Twitter del programa porque él, en él es un seguidor de Comic Manía Radio. Entonces, ¿y cómo pueden encontrar el Twitter de este programa? Es @ComicManiaRadio. Efectivamente. Okay, entonces, y de ahí por ahí tengo como seguidora a mi buen amigo Spike Valentine. Que ¿me tienes a mí? Te tengo a ti, efectivamente. A Lioko. Hay muy, muy buenos amigos. Y de hecho también tengo a The Enchantress, que ya sabes qué canción le vamos a dedicar ahorita para cerrar este programa. Yo creo que no se la vas a poder dedicar porque nos tendríamos que ir en este instante para que quepa la canción. ¿Y para el podcast tampoco? No importa. Se la dedicamos en este momento porque ¿sabes qué? Yo creo que ya es tiempo de cerrar este programa. Son las 8:54 y no podemos... Sí, ya Tere, quedan pocos comentarios. Ya no te importa. Los copié, los voy a pegar. Déjame decir una cosa. No le podemos hacer mala onda a Tere porque ella se quedó una hora extra para poder resolvernos muchas preguntas acerca de todo eso que es la mitología. Entonces su programa y tiene que empezar. Y además a la gente le encantó. Exacto. El recibimiento, ¿no? Exacto, exacto. Y ella espero que regrese pronto para seguir abarcando este programa. Y también para todas las personas en León que son fans del manga, son fans del anime, aunque aquí no hablamos de ese programa, hay un programa que se llama Sushi Radio, que es los jueves de 3:30 a 4:30. Y de hecho ellos están invitados, espero que puedan venir el 11. Vamos a ponernos de acuerdo a ver si pueden, no en esta semana que viene, sino en la próxima, para que en este programa hagamos un crossover Sushi Radio Comic Manía y hablemos de manga, cómic, y así como hicimos con la mitología, vamos a buscar los puntos de encuentro del manga y del cómic, ¿ok? Y otra vez no hablé de Miracleman. No importa que no hables de Miracleman porque sigues invitado, tienes una invitación abierta, tú eres parte de los sorprendentes amigos de Carlos, Joe y Moisés. Y también le doy una invitación abierta a todas las personas que quieran participar. Gracias por venir, pero me encantaría que se mezcle muchísimo más. De hecho, nuestro buen amigo Hit Latino quiere ser parte de este programa. Desafortunadamente, él no puede a través de venir aquí, no puede hacerlo. Lo va a hacer por Skype la próxima semana o si no, la semana que sigue. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Espera. Una última cosa al aire. Rápido. Me encantó tu corto de Batman. Ah, muchísimas gracias. Y como pueden ver, yo soy muy crítico. No sé por qué le han dado tanta crítica mala a ese corto. Búsquenlo en YouTube. Corto es de Batman, es La sombra del murciélago de Carlos Joy Moisés. Muchas gracias. Está muy bueno. Batman Shadow of the Bat, espero que lo sigan viendo porque ya nomás tiene 200 visitas. Entonces, espero que lo vean algunos de ustedes. Vale la pena, chavos. Dense una vuelta. Fans de Batman. Lo vamos a pegar en el blog. Entonces, también lo podemos pegar aquí en la página de tu radio online. Tú dámelo. Me parece perfecto. Son las 8:56. Nos tenemos que ir ahorita porque honestamente le prometí a The Enchantress que le iba a dedicar al menos una canción y me dijo, ¿sabes qué? No escucho el programa por mis canciones. Lo escucho porque me encanta escuchar el programa, pero de todas maneras se merece una. ¿Y esta canción la tienes lista? Espérame, no. Aquí dice, soy Oscar de Joker Comics de León, Guanajuato. Hoy es mi cumpleaños. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué? Se merece un Shazam, ¿no? Muchas, claro, sí. Uno, dos, tres. ¡Shazam! ¡Feliz cumpleaños, mano! ¡Feliz cumpleaños! Pues muchísimas gracias. Y mi queridísima Enchantress, ¿esta canción ya la tienes lista? No sé cuál es. Okay. Es como una advertencia para todas las chicas buenas. I make the good girls Go bad. Mira, yo sé que la tienes por ahí. Señores, gracias por escuchar. Muchas gracias a todos. Gracias por soportarme. Gracias por soportar a Carlos. Claro que sí. Saludos, León, porque ya me aguantaron Tres horas y media. Y no solo eso, me aguantaron como 4 horas o 5 horas o 6 horas en León. Invítenme a León, yo quiero ir. Señores, espero que les haya gustado este programa. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Guy de la Blue Red. Saludos. Estamos escuchando y para The Enchantress, I make the good girls go bad. Daddy's little girl, just take a bite. Estás escuchando tu radio online. Tu radio online.